¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, aquí estamos trayendo un nuevo podcast, de su novela favorita. Si te gustan nuestros proyectos, y quieres apoyarnos, en el primer comentario, encontrarás un link, de nuestro Patreon, visítanos, ahí tenemos algunas listas en Mega, para descargar, todas las listas se actualizan el primero de cada mes, sin más que decir, disfruta tu novela favorita. Capítulo 1806. Tres mujeres. Después de abandonar la región divina del este, las arcas profundas negras que ya no necesitaban ocultar su presencia aumentaron drásticamente su velocidad mientras atravesaban la región divina del sur. La región divina del sur entró en pánico debido a eso, ya que todos temían por sus vidas. Sin embargo, estas arcas profundas negras ignoraron todo lo demás, volando hacia el reino del mar profundo de las 10 direcciones en una formación excepcionalmente ordenada. Todos los principales reinos estelares y centros de la región divina del sur habían quedado intactos, a diferencia de lo que había sucedido en la región divina del este. Pasaron unos días desde que esas arcas profundas negras volaron al reino del mar profundo de las 10 direcciones, pero las fuerzas de la región divina del norte no mostraron signos de desembarcar. A pesar de que ese era el caso, el pánico que se había apoderado de toda la región divina del sur todavía no se había disipado. El núcleo de la fuerza de la región divina del norte se había desplazado de la región divina del este a la región divina del sur, y a los reinos estelares y practicantes profundos de la región divina del sur, no se sentía diferente a tener sus cabezas metidas en la boca de un tigre. Nadie podía adivinar cuándo se volvería loco y les arrancaría la cabeza de un mordisco. Esta vez, la región divina del norte realmente había cambiado todas sus fuerzas. Los tres reinos rey del norte, el reino de la luna ardiente, el reino del robo del alma y el reino llama habían liderado el camino, y las fuerzas centrales de los reinos estelares superiores y medios habían viajado junto a ellos. Este gran movimiento hizo que pareciera que estaban abandonando la región divina del este conquistada en un intento desesperado por evitar la ira del reino del dios dragón. Qiu Yao y las tres brujas Jie Lin, Jie Xin y Hua Jin llegaron últimas. Cuando entró en el reino del mar profundo de las 10 direcciones, todos se inclinaron ante ella en el momento en que la vieron. Esto incluía tanto a los diablos del norte como a los practicantes profundos del reino del mar profundo de las 10 direcciones. El primero lo hizo por adoración y respeto, pero el segundo lo hizo por un miedo abyecto. Esta era la reina diablo del norte, Qiu Yao. La espantosa mujer que había vencido al dios dragón número uno en negro y azul y lo envió corriendo en la derrota. Además, las dos mujeres efímeramente hermosas detrás de ella con expresiones frías y serenas en sus rostros idénticos, eran las brujas gemelas que habían derrotado al dios dragón corazón tranquilo por sí mismas. No había nadie en el reino de Dios que no tuviera las imágenes de estas tres mujeres grabadas en sus corazones y almas. El rey del reino del mar profundo de 10 direcciones, Kang Shitian, da la bienvenida respetuosamente a la reina diablo. Después de gritar ese saludo emocionado y nervioso, Kang Shitian dio un paso adelante para darle la bienvenida oficialmente con todo su séquito de dioses del mar. Se inclinó respetuosamente antes de que ella se hubiera acercado y gritó: "El poder celestial de la reina diablo sacude al mundo, y ya ha resonado en mi oído como un trueno celestial desde hace 10 milenios. Finalmente tuve el honor de ver la verdadera destreza de la reina diablo hace unos días, e incluso uno tan fuerte como el dios dragón destrucción carmesí no era más que un simple gusano frente a tu poder celestial. El único bajo el cielo que puede ser la reina del maestro diablo es la reina diablo misma, y el único que merece obtener el majestuoso cuerpo de la reina diablo es el propio maestro diablo. Con el maestro diablo y la reina diablo uniendo fuerzas, es realmente el momento de que comience una nueva era. Un momento para que se escriban nuevas reglas". Los ojos seductores de Qiu Yao ocultos bajo la niebla negra barrieron a Kang Shitian antes de que ella respondiera lánguidamente. "He oído hablar del emperador dios Shitian de la región divina del sur desde hace mucho tiempo, y realmente estás a la altura de tu reputación. Incluso tus palabras de alabanza están al nivel de un emperador dios". Kang Shitian inclinó la cabeza y dijo: "No me atrevo a recibir tan generosos elogios de la reina diablo. El hecho de que la reina diablo incluso se digne honrar el reino del mar profundo de las 10 direcciones con su presencia es una bendición multitudinaria en sí misma. Que la reina diablo me honre con su presencia hoy realmente vale incluso 100 calamidades". Antes de que pudiera terminar de hablar, Kang Shitian de repente sintió que un aura extremadamente pesada y opresiva se acercaba rápidamente. Ni siquiera necesitó pensar antes de darse la vuelta y caer de rodillas. "Saludo al maestro diablo. Yun Che descendió del cielo con Qian Yejinger a su lado, y los tres ancestros Yama lo seguían en la distancia. Su magnificencia, lo saludó Qiu Yao con una pequeña pero dulce sonrisa. Su voz suave y algodonosa resonó en el aire, enviando un escalofrío a través del alma de todos los que la escucharon. Algunos incluso sintieron que sus cuerpos se debilitaban al escuchar esa voz hechizante y seductora. Pensar que la visita apresurada e improvisada que organizó al sur terminó con usted pisoteando el reino de Dios del Mar del Sur e intimidando a toda la región divina del sur para que obedeciera. ¡Qué sorpresa tan deliciosa me has dado! Los ojos de Yun Che se detuvieron en ella durante unos segundos y se tragó las palabras que acababa de decir. En cambio, respondió con voz tranquila. ¿No hiciste exactamente lo mismo? También me diste una gran sorpresa. Qiu Yao avanzó, su delgada y elegante figura avanzando poco a poco hacia Yun Che cuando dijo, el asunto con el dios dragón destrucción carmesí fue algo en lo que pensé sobre la marcha. Fue presuntuoso de mi parte hacerlo. Si el maestro diablo quiere castigarme frente a todos, no tendré quejas al respecto. Sus palabras sonaban como si se estuviera preparando para el castigo, pero su voz era lo suficientemente hechizante como para robar el alma. Kang Shitian, que estaba de pie a un lado, de repente sintió que todo su cuerpo ardía, era como si un fuego furioso hubiera comenzado a arder dentro de él. Rápidamente se concentró y calmó su corazón mientras mordía ferozmente la punta de su lengua. El sabor cobrizo de la sangre llenó su boca y fue solo entonces cuando logró reprimir sus pensamientos salvajes y evitar mostrar expresiones inapropiadas. A pesar de que todo su cuerpo todavía ardía con un deseo furioso, las profundidades de los ojos de Kang Shitian estaban llenas de conmoción y disgusto. Ella realmente estuvo a la altura de su reputación como la reina diablo que había destruido la reputación de 200.000 años del dios dragón destrucción carmesí en una sola batalla. Solo unas pocas palabras simples lo habían afectado de una manera tan terrible. Sin embargo, lo que realmente lo sorprendió en este momento fue la reacción de Yun Che. Kang Shitian era simplemente un espectador y casi se había avergonzado a sí mismo, pero Yun Che era el objetivo directo del ataque de Qiu Yao. Sus labios estaban prácticamente al lado del oído de Yun Che, y cada una de sus palabras fueron susurradas directamente en su alma. Sin embargo, su expresión apenas cambió bajo este asalto y la única reacción obvia que Kang Shitian pudo observar fue que Yun Che desvió sutilmente los ojos para esquivar la mirada de Qiu Yao. «Siempre has tenido éxito en cualquier cosa en la que te involucres», dijo Yun Che. «Esta vez no fue la excepción. Sin embargo, es mejor que no actúes de una manera tan precipitada y presuntuosa en el futuro, porque no es necesario». «¿Qiu Yao?» Los ojos de Qian Yejinger se entrecerraron cuando escuchó esas palabras. Cuando se trataba de actuar de una manera imprudente y presuntuosa, no había nadie que pudiera compararse con Yun Che. Pero él era el maestro diablo, entonces, ¿qué podía hacer alguien al respecto? Sin embargo, las palabras «no hay necesidad de eso» fueron bastante punzantes. A pesar de que la intención detrás de esas palabras era decirle a Qiu Yao que dejara de correr riesgos, no hizo nada para reducir el daño involuntario que causó. Yun Che avanzó unos pasos para evitar el contacto directo con los ojos de Qiu Yao. Las imágenes y los sonidos que se pueden encontrar en el reino del mar profundo de las 10 direcciones son singularmente hermosos, deberías echar un vistazo. En 6 horas, quiero que todos vayan al salón principal, tengo algo grande que anunciar. Después de que terminó de hablar, Yun Che simplemente se fue. ¿Algo grande? Una mirada pensativa apareció en el rostro de Qiu Yao y permaneció donde había estado parada. ¿Podría ser? ¿Te lastimaste? Preguntó Qian Yejinger. Estas pequeñas heridas no son nada de qué preocuparse, respondió Qiu Yao casualmente. Incluso yo puedo decir si esas heridas son menores o no. Entonces, ¿crees que él no pudo? Qian Yejinger miró directamente más allá de la niebla negra para mirar a los ojos de Qiu Yao. Sé mucho mejor que tú lo fuerte que es el dios dragón destrucción carmesí. Tu alma diabólica única es de hecho algo que no tiene rival en este mundo, pero al final, todavía es demasiado débil. Es más, ya cortó un hilo y lo plantó en el cuerpo de Zhou Shuzi. No creo que tuvieras ni un 10% de posibilidades de ganar en una pelea contra el dios dragón destrucción carmesí. Correr esos riesgos no es tu estilo. Posibilidad de ganar, ¿eh? Esas tres palabras provocaron un largo suspiro de Qiu Yao. ¿Qian Yejinger? Yun Qianying, ¿todavía recuerdas lo que más me preocupó cuando comenzamos esta campaña? Qiu Yao preguntó de repente. El reino del dios dragón, respondió Qian Yejinger. cuando habían usado la venganza contra el reino de Dios del cielo eterno como pretexto para invadir la región divina del este, lo que más les preocupaba era que el reino del dios dragón se saldría de sus expectativas y entraría por la fuerza para intervenir. Esta preocupación definitivamente no era injustificada. Cuando los emperadores dioses traicionaron a Yun Che, el monarca dragón había mostrado una intención asesina anormalmente fuerte hacia él. Esto fue especialmente claro durante su enfrentamiento fuera de la estrella polar azul. Sus acciones hacia Yun Che y Mu Shuangjin fueron las más crueles e insensibles que jamás había sido. Solo se enteraron de la razón de esto mucho más tarde, pensar que la reina dragón, que era tan inmaculada y pura como un loto celestial, también había terminado durmiendo con Yun Che. Como tal, incluso si el monarca dragón lo matara 1,000,000 de veces, es posible que aún no pueda apagar su odio. Sin embargo, Yun Che nunca se había preocupado por el reino del dios dragón. Sus ojos en realidad brillaban con anticipación prácticamente cada vez que se mencionaba el reino del dios dragón, era como si no pudiera esperar para enfrentarse a ellos. Incluso parecía que veía el reino del dios dragón como una amenaza menor que los reinos rey de la región divina del este y la región divina del sur. Tanto Qiu Yao como Qian Yejinger habían sentido claramente esta extraña confianza suya muchas veces. ¿Por qué no le teme al reino del dios dragón? He estado pensando incesantemente en esta pregunta durante los últimos meses, dijo Qiu Yao con voz lenta y mesurada. Las palabras "no hay necesidad de eso" que acaba de decirle a Qiu Yao realmente expresaron su total falta de preocupación por el reino del dios dragón. ¿Sabes la respuesta? Le preguntó a Qian Yejinger. ¿Los va a reprimir con su alma de dragón? Preguntó Qian Yejinger con voz dudosa. Qiu Yao negó con la cabeza cuando una leve sonrisa apareció en su rostro. Parece que tú tampoco lo sabes, pero definitivamente no será tan simple como eso. Qian Yejinger cruzó los brazos debajo del pecho antes de responder con voz seca. Ya lo he dicho muchas veces. Ya no es el Yun Che que era antes. En este momento, se aparta un poco de sí mismo de todos, sin importar quiénes sean, y eso incluye a la pequeña esposa que acaba de recoger. HMPH. Además, cuando dijo "no hay necesidad de eso", no fue una puñalada deliberada, dijo Qian Yejinger con una risa seca. Desde el momento en que recibió la noticia de que te enfrentabas sola al dios dragón Destrucción Carmesí hasta el momento en que las imágenes se transmitieron a través de la región divina del este, estuvo constantemente en un estado de ansiedad e impaciencia. ¿Ah, de verdad? La niebla negra que rodeaba a Qiu Yao se volvió lenta y densa, pero las comisuras de los labios de la reina diablo se arquearon ligeramente. Lo que realmente me sorprendió es que estas palabras simplemente salieron de tu boca. También he estado cambiando constantemente, dijo Qian Yejinger mientras miraba al cielo. Sigamos hablando de las posibilidades de ganar que le preocupan tanto. Para que usted se arriesgue, significa que no tiene mucha confianza en nuestra próxima batalla contra la región divina del oeste. Sí, Qiu Yao no lo negó. Desde el momento en que salimos de la región divina del norte, cuanto más pensaba en el reino del dios dragón y la región divina del oeste que comanda, más me preocupé. Durante este periodo, pude espiar el núcleo de las fuerzas del reino del dios dragón y rápidamente llegué a esta conclusión. Si eliminamos el factor que es Yun Che, no tenemos absolutamente ninguna posibilidad de ganar si vamos a la guerra con la región divina del oeste con nuestras fuerzas actuales. Qian Yejinger no mostró ninguna sorpresa ante la conclusión de Qiu Yao. Tomemos como ejemplo mi reciente duelo con el dios dragón Destrucción Carmesí. A pesar de que terminó perdiendo de la manera más patética, yo tampoco salí a la ligera. A decir verdad, el poder del dios dragón Destrucción Carmesí superó con creces incluso mi estimación más alta. De hecho, podría lastimarme tanto mientras su alma ya estaba siendo erosionada por la mía. La expresión de Qiu Yao era sombría y sus ojos estaban llenos de tristeza. Definitivamente no estaba siendo modesta, y definitivamente no estaba bromeando. Había pensado que no importaba cuán fuerte fuera el dios dragón Destrucción Carmesí, no sería más fuerte que Yan Yi. Pero en realidad, es más fuerte incluso que él. Después de que Ye Xin y Jie Lin se sometieron al oscuro bautismo de la calamidad de la oscuridad eterna, se volvieron lo suficientemente fuertes como para luchar de manera uniforme con Yan Tianxiao siempre que fuera una pelea de 2 contra 1. Sin embargo, apenas podían arañar al dios dragón Corazón Tranquilo a pesar de que estaba distraída. Esto me obliga a no tener más remedio que reevaluar la fuerza de los otros dioses dragón. Qian Yejinger respondió, ya que estás tan preocupada, ¿por qué no le dijiste eso ahora? Incluso podrías usar eso para descubrir por qué tiene tanta confianza en lo que respecta al reino del dios dragón, lo que también aliviaría nuestras preocupaciones. Qiu Yao sonrió y negó con la cabeza una vez más. Debes saber que nunca estaré dispuesta a hacer algo a menos que esté completamente segura de que tendrá éxito. Si yo fuera él, habría elegido esconderme en la región divina del norte durante al menos 1000 años, pero él ni siquiera podía esperar 5. Sin embargo, es precisamente porque es el que tiene derecho a ser tan voluntarioso como quiera. Por lo tanto, no me opondré a nada de lo que se proponga. Tampoco estoy dispuesta a sonsacarle una respuesta si no quiere hablar de ello. Lo único que tengo que hacer es usar mis propios métodos para aumentar las posibilidades de victoria tanto como sea posible. ¿No es lo mismo para ti? Tienes razón, dijo Qian Yeyinger mientras la miraba. Aunque hay algunas diferencias. Ya sea que sea impulsivo o tranquilo, voluntarioso o intrigante, que gane o pierda en el futuro, viva o muera tengo mis preocupaciones, pero no me preocupan los resultados. Porque pase lo que pase en el futuro, lo seguiré. Incluso si termino siendo enterrada en un profundo abismo, incluso si termino siendo parte de la parte más podrida de la historia del reino de Dios, todavía quiero que mi nombre esté escrito junto al suyo. Eres diferente. Asumes el destino de toda la región divina del norte. Por lo tanto, debes considerar mucho más que yo. Qiu Yao giró su delicada cabeza hacia Qian Yeyinger y la observó en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de significado implícito cuando dijo, Yun Qianying. Pensar que la diosa monarca Brahma que no se detendría ante nada para perseguir sus propios intereses en realidad se convertiría en alguien que está completamente contenta de estar subordinada a un hombre. Este es probablemente el milagro más impactante en la región divina del este. ¿Subordinada? Ni siquiera me enojaría si alguien me llamara su juguete o esclava en este momento. Incluso podría sentir una extraña clase de satisfacción. Los ojos de Qian Yeyinger se entrecerraron mientras hablaba con lo que sonaba como una voz muy autocrítica. ¿Crees que siempre fui así de baja por naturaleza? ¿O crees que secretamente me ha plantado una especie de maldición diabólica? Qiu Yao dio un suave suspiro. ¿No es esto también una especie de fortuna y felicidad? De hecho, es el tipo de felicidad más extravagante, ¿no? Al final, deberíamos confiar en él, respondió Qian Yeyinger. Dada su fuerte sed de venganza, no habría dado un paso fuera de la región divina del norte si no hubiera tenido suficiente confianza en su plan. De hecho, estoy más ansiosa por ver qué sucederá a continuación que preocupada. Cuando se enfrente al monarca dragón y la región divina del oeste, ¿qué tipo de carta jugará entonces? Fue en este momento que un poder lúgubre y opresivo cayó de los cielos, lo que hizo que ambas mujeres miraran hacia un lado de inmediato. La figura de Kaizi descendió lentamente del cielo. Incluso cuando estaba junto a otras mujeres como Qian Yeyinger y Qiu Yao, todavía parecía excepcionalmente pequeña y delicada. Su vestido todavía era del color de un arco iris, un símbolo de una nostalgia pasada que simplemente no estaba dispuesta a dejar ir. Solo el cinturón que llevaba y las borlas de su vestido se habían cambiado a negro. Además, su rostro seguía siendo tan impecable y de color blanco lechoso como lo había sido desde que Yun Che la conoció por primera vez. En el pasado, siempre había parecido una muñeca exquisitamente tallada. Ahora, esta muñeca irradiaba un aura turbia y peligrosa, y había adquirido inconscientemente un encanto extraño y hechizante. ¿Te lastimaste? Kaizi preguntó con algo de preocupación en su voz mientras miraba a su Qiu Yao. ¿Son solo algunas heridas leves? Nada de lo que nadie deba preocuparse, dijo Qiu Yao mientras exhalaba suavemente. Incluso la pequeña Kaizi había podido decir cuán gravemente herida estaba con una sola mirada. Parecía que esta vez realmente había sufrido un daño espectacular en su energía vital. ¿Oh? Los ojos de Qian Yeyinger revolotearon entre las dos cuando una expresión de leve sorpresa apareció en su rostro. Ustedes dos deberían encontrarse por primera vez, ¿verdad? ¿Por qué parece que están tan familiarizadas la una con la otra? Piérdete. Kaizi ladró fríamente mientras mostraba su intención asesina desnuda a Qian Yeyinger. Qiu Yao silenciosamente dio un paso atrás, como si este asunto no la involucrara en absoluto. Suspiró, mi querida lobo celestial. Esta vez, Qian Yeyinger no se fue de inmediato. En cambio, dejó escapar un suspiro triste y una mirada impotente apareció en su semblante nevado. Por supuesto, todavía se veía tan deslumbrantemente hermosa como siempre lo hacía mientras fingía tristeza y dijo, Ya deberías haber escuchado a escondidas la conversación entre la reina Diablo y yo, así que debes saber que me quedaré con Yun Che, en ambos casos de vida y muerte. Incluso él puede olvidarse de ahuyentarme, y ni hablar de ti. ¿Qué tal si tratamos de llevarnos bien en su lugar? Sus ojos dorados se volvieron hacia Kaizi y se podían ver ondas en ellos. Debido al hecho de que usted es su esposa legalmente casada, estaría dispuesta a comprometerme en muchas cosas siempre que usted esté dispuesta a intentar la paz. Puede que ni siquiera me importe si me pidieras que te llamara hermana mayor. En tus sueños. Los ojos de Kaizi brillaron con odio y malicia mientras rechazaba directamente las extrañas palabras que Qian Yejinger acababa de pronunciar. Llevaste a mi tía y a mi hermano mayor a la muerte y casi mataste a mi hermana. Nunca jamás te perdonaré. Una vez que hayamos derrotado al reino del dios dragón y ya no le serás útil, estaré esperando con la espada del verdugo. Oh, no hay necesidad de ser tan cruel, ¿verdad? La voz de Qian Yejinger se volvió suave y algodonosa, algo que rara vez sucedía, ya que fingió fragilidad y respondió. El lobo celestial Shisu murió por mí de buena gana, y murió como un hombre satisfecho. Lo sabes muy bien. En cuanto al dios de la estrella de la matanza celestial, a pesar de que usé a Nan Wansheng para obligarla a arrinconarse, no logré tener éxito al final. De hecho, la ayudé a conocer a Yun Che, y así fue como terminaste con tu actual esposo, ya sabes. Dado que ese es el caso, ¿no debería agradecerme? Dijo Qian Yejinger mientras enrollaba lánguidamente un mechón de cabello dorado alrededor de su dedo. Después de eso, murmuró suavemente para sí misma. Estaba enganchando a la hermana mayor incluso mientras se comía en secreto a la hermana menor. Realmente era una bestia depravada incluso antes de convertirse en diablo. Tú las extrañas palabras de Qian Yejinger habían hecho que la intención asesina de Kaizi vacilara. Tu tía murió debido a la estupidez de Yue Uya y la crueldad de Xin Huekon. El lobo celestial Shisu murió por mí de buena gana. El dios de la estrella de la matanza celestial murió a manos de Zhou Shuzi. Deberías odiarme, pero ese odio no debería ser el tipo de odio que solo puede resolverse con mi muerte. Si realmente no eres capaz de dejar a un lado tu odio, Qian Yejinger suspiró como si estuviera profundamente triste. Ella apretó sus delgados dedos contra su pecho fantásticamente hermoso y dijo, entonces me quedaré allí y dejaré que me pegues una vez. ¿Qué hay sobre eso? Los ojos estrellados de Kaizi comenzaron a entrecerrarse, las estrellas en sus ojos comenzaron a brillar con un brillo peligroso. ¿Estás segura de eso? Por supuesto es una broma. Wash. Una tormenta se arremolinaba en la estela de Qian Yejinger mientras ella aparecía a varios kilómetros de distancia. Su voz sonaba excepcionalmente despreocupada cuando sonó por el aire. Pequeña loba, si este cuerpo termina siendo golpeado y magullado, a quien más le dolerá el corazón es tu amado esposo. Después de todo, soy el juguete más perfecto del mundo para él, algo que una niña pequeña malcriada que no puede crecer nunca puede reemplazar. Jijiji. Rumble. La energía diabólica y la intención asesina brotaron del cuerpo de Kaizi al mismo tiempo y el suelo a su alrededor se agrietó y se rompió instantáneamente. Justo cuando estaba a punto de tomar los cielos, Qiu Yao tomó su mano y la sujetó suavemente. En realidad no puedes hacerle nada, así que ¿por qué molestarte en perseguirla? Qiu Yao sonrió mientras negaba con la cabeza. Si se tratara de una guerra de palabras, incluso 10 Kaizis no serían el oponente de Qian Yejinger. El pequeño pecho de Kaizi se agitó violentamente durante unos momentos, pero no terminó persiguiendo a Qian Yejinger después de todo. Pasó mucho tiempo antes de que finalmente se calmara. Después de eso, su cabeza giró hacia Qiu Yao mientras comenzaba a mirarla. Su piel se parecía tanto a la nieve como al hielo y era lustrosa y de un blanco puro. La niebla negra que envolvía su cuerpo estaba compuesta del grado más alto de energía diabólica en el universo actual, pero en realidad parecía un poco menos negra debido al brillo de su piel húmeda. Además, su figura estaba formada por curvas exquisitas que Kaizi simplemente no podía encontrar las palabras para describir y poseía un encanto diabólicamente seductor que se apoderaba del alma. Ni siquiera necesitó burlarse deliberadamente de alguien para encender instantáneamente sus deseos. De hecho, ni siquiera necesitaba usar sus ojos o esa voz diabólica suya para quemar por completo la racionalidad de una persona, ya fueran hombres o mujeres. Kaizi inmediatamente giró la cabeza para alejarla y su pecho comenzó a palpitar de nuevo, a pesar de que logró calmarse con mucha dificultad. Qiu Yao parpadeó mientras admiraba las nubes rojas que se estaban formando lentamente sobre el rostro y el cuello nevados de la joven. Reina Diablo, voy a hacerte una pregunta, y tienes que responderme, pase lo que pase, dijo Kaizi mientras miraba a Qiu Yao con una expresión seria en su rostro. Incluso su voz se había vuelto seria y sincera. Bien, dijo Qiu Yao con una leve sonrisa, pregunta. Los labios de Kaizi se abrieron, pero ninguna palabra salió de su boca. Su rostro pronto comenzó a arder hasta el punto en que su rubor comenzó a extenderse desde su rostro al resto de su cuerpo. Rápidamente giró la cara hacia un lado y se mordió el labio inferior en silencio. Después de eso, la joven le susurró a Qiu Yao con la voz más suave y sincera posible. ¿Cómo puedo volverme como tú? Dijo la última mitad de su oración de una manera increíblemente rápida. Después de que terminó de hablar, se mordió el labio inferior tierno una vez más y se negó a mirar a Qiu Yao a los ojos. Después de una breve pausa, una risa plateada brotó de los labios de Qiu Yao mientras caminaba hacia adelante y susurraba algo en los oídos de Kaizi. Esto es algo que deberías preguntarle a él. Él es el verdadero experto. %. El cuerpo de Kaizi, que estaba tan tenso como un resorte enrollado, se estremeció por unos momentos, antes de que de repente se girara y escupiera, todas las mujeres de tu especie son increíblemente mezquinas. HMPH. Mientras miraba cómo huía, una sonrisa involuntaria apareció en el rostro de Qiu Yao. Murmuró para sí misma en voz baja de una manera bastante tímida. ¿Todas ustedes? En realidad, la última vez que hiciste esa pregunta, fui yo a quien también me preguntaste. En los cielos distantes muy por encima del centro de la región divina del mar profundo, Tianguo había corrido a la velocidad más rápida posible y en el momento en que la figura de Yun Che entró en su visión, se arrodilló y preguntó con voz ansiosa. Tianguo saluda a su magnificencia. Espero tu orden. Dile esto a todos los reyes del reino superior y medio. Los ojos de Yun Che contenían una tristeza que no tenía antes. Todos se reunirán en el Salón Real del Mar Profundo en las próximas 6 horas. Tengo algo importante que anunciar. El cuerpo de Tianguo se sacudió violentamente antes de gritar con voz temblorosa. Tianguo escucha y obedece. Me iré ahora. Capítulo 1807. Amenazando a los dioses dragón. Reino de Dios del Mar Profundo, el Salón Principal Central. El aire era tan solemne como opresivo. Cada bolsa de aire, cada centímetro de espacio se sentía como si estuvieran congelados por algún tipo de energía invisible. La reina Diablo, las brujas, Kaizi, Qianye, los ancestros Brahma, Guzu, el emperador Yama, los diablos Yama, los devoradores de la luna, Tianmui, Wu Tianxing, los reyes del reino superior y medios dirigidos por el mismísimo gran sabio Víbora. Todos los poderes clave en la región divina del norte, además de Yun Che y los tres ancestros Yama, se concentraron en este salón. El emperador dios Shitian, el emperador dios Xuanyuan y el emperador dios Micro Púrpura también estaban presentes, pero no encajaban del todo en la imagen. La pura densidad de la energía de la oscuridad en el salón principal hizo que los tres contuvieran la respiración durante mucho tiempo. Una larga espera más tarde, una serie de pasos pesados pero de ritmo uniforme aparecieron desde el exterior. Pasaron de venir a la derecha fuera de la entrada en un instante. ¡Butch! Los tres emperadores dioses sintieron como si algo hubiera explotado justo al lado de sus oídos y almas. Al momento siguiente, la atmósfera solemne se desmoronó, y todos los practicantes oscuros en la cámara se arrodillaron y dijeron en un tono que les recordó a los emperadores dioses a los adoradores que se encuentran con su dios en la carne. Su magnificencia. Shitian, Xuanyuan y Micro Púrpura fueron un poco lentos en la captación, pero también cayeron de rodillas una fracción de segundo después. La escena fue tan abrupta y grandiosa que incluso Kaizi casi se puso de pie de un salto. Inconscientemente movió su pie derecho hacia adelante para emular a las personas que la rodeaban hasta que vio que Qianye Jingyue estaba arrodillada, pero Qiu Yao no se había movido ni un centímetro de su asiento. Inmediatamente levantó la cara, hizo un acto frío y orgulloso, e incluso lanzó una mirada desdeñosa a Qianye Jingyue. El sonido de los pasos de Yun Che sacudió el alma cuando el maestro diablo se dirigió hacia su asiento. Detrás de él, los tres ancestros Yama lo seguían tan silenciosamente como fantasmas. Como las tres existencias más aterradoras en la región divina del norte, su principal deber era proteger a Yun Che. Qiu Yao nunca los usaría para otra cosa a menos que no tuviera otra opción. El salón principal central era increíblemente enorme, y el paso de Yun Che no era ni demasiado lento ni demasiado rápido. Aún así, le tomó mucho tiempo alcanzar su trono, y los practicantes profundos de la región del norte no tuvieron absolutamente ningún problema con eso. Ninguno de ellos había movido la cabeza o incluso la mirada una pulgada durante todo el asunto. Kang Shitian, el emperador dios Xuanyuan y el emperador dios Micro Púrpura se habían inclinado y arrodillado toda su vida. Sin embargo, la simple escena que tenían ante ellos todavía los sorprendía más allá de las palabras. Fue porque nadie en esta cámara era una persona insignificante por derecho propio. Incluso el practicante profundo de rango más bajo era un rey del reino de rango medio. Olvídese de la región divina del sur, incluso el reino del dios dragón, que tiene poder absoluto en la región divina del oeste, no pudo disfrutar de este nivel de privilegio. Los emperadores dioses de los cinco reinos ciertamente no necesitaron caer de rodillas cuando vieron al monarca dragón, el ser más fuerte del mundo en este momento. El reino del mar del sur y el reino monarca Brahma eran los líderes de sus respectivas regiones divinas, pero no eran lo suficientemente poderosos para comandar los otros reinos rey por la fuerza. De todos modos, el monarca dragón tenía el poder de movilizar los cinco reinos rey y los reinos estelares debajo de ellos, pero nunca pudo dominar este nivel de obediencia. Estas personas parecían morir por Yun Che en este momento si ese fuera su deseo. Su sorpresa disminuyó un poco cuando recordaron la tragedia de un millón de años de la región divina del norte, pero no su conmoción. De hecho, solo se hizo más fuerte con el tiempo. Fue porque no había una región divina en todo el caos primordial que dominara este nivel de fe, lealtad y unidad. Había innumerables formas en que la región divina del norte podía intentar debilitar la fe de sus enemigos, pero lo contrario no era así. Las tres regiones divinas podrían hacer 10 veces más esfuerzo para causar una fractura entre la gente de la región divina del norte, pero apenas tendría ningún efecto. De todas las cualidades que poseía la región divina del norte, esta podría ser la más mortal de todas. Finalmente, Yun Che alcanzó el trono y tomó su asiento. Dijo: «Levántense», y solo entonces los reyes del reino y los emperadores dioses se pusieron de pie sin dejar de mantener una apariencia respetuosa y esperaron recibir sus órdenes. «He convocado a todos aquí hoy para hacer un anuncio importante. Este anuncio está directamente relacionado con el destino final de la región divina del norte, usted y sus generaciones futuras». Solo sus palabras iniciales hicieron que los corazones de todos quedaran suspendidos en sus gargantas. Qiu Yao y Qian Yejinger fruncieron un poco el ceño, y los tres emperadores dioses de la región del sur contuvieron la respiración como si perder una sola palabra les costaría la vida. Sin embargo, Yun Che de repente miró al trío y preguntó: «¿Por qué están aquí, Xuanyuan, Micro Púrpura?». Era difícil discernir alguna emoción detrás de su voz. El emperador dios Xuanyuan y el emperador dios Micro Púrpura sintieron que sus latidos cardíacos se aceleraban. Ambos dieron un paso adelante y respondieron: «Su magnificencia, yo vinimos a hacerle una visita formal a la reina Diablo cuando supimos de su regreso. Después de que declaró que estaba a punto de anunciar algo, vinimos en caso de que nos necesitaran. Su magnificencia, la guerra civil en el reino Micro Púrpura ha sido sofocada. Estamos listos para llevar a cabo cualquier cosa que necesite de nosotros». Ningún emperador dios estaba mintiendo. La derrota de la reina Diablo del dios dragón Destrucción Carmesí había conmocionado a mucho más que a la región divina del oeste. En todo el mundo, el miedo de la gente hacia la región divina del norte aumentó tanto como la fe perdida en el reino del dios dragón. Como resultado, la guerra civil tanto en el reino Xuanyuan como en el reino Micro Púrpura terminó antes de lo esperado. Esta era la razón por la que tanto el emperador dios Xuanyuan como el emperador dios Micro Púrpura se habían apresurado a encontrarla. La probabilidad de que la raza Diablo gobernara el reino de Dios aumentaba todos los días, por lo que se hizo necesario que mostraran sus rostros a la reina Diablo y presentaran sus respetos lo antes posible. «Fuera», dijo Yun Che mientras la temperatura en sus ojos descendía abruptamente un par de grados. No se dignó darles ninguna explicación. El emperador dios Xuanyuan y el emperador dios Micro Púrpura sintieron un escalofrío en sus corazones, pero fingieron calma y respondieron rápidamente: «Como desees. Nos retiraremos de inmediato. Por favor, perdónanos por nuestra mala educación». Kang Shitian salió apresuradamente también. «Los tres esperaremos fuera del salón. Por favor, llámenos si necesita algo, su magnificencia». «Puedes quedarte», dijo Yun Che mientras miraba a Kang Shitian. El emperador dios levantó abruptamente la cabeza, respondió afirmativamente a la orden y retrocedió a su posición. Su máscara de conmoción y alegría era impecable. Mientras que el emperador dios Xuanyuan y el emperador dios Micro Púrpura se retiraron avergonzados, en realidad le lanzaron a Kang Shitian una mirada de celos retorcidos. Kang Shitian fue la primera persona en unirse a Yun Che, doblar la rodilla y jurar su lealtad eterna. Por primera vez, los dos emperadores dioses aprendieron una ley de supervivencia que era completamente desconocida para los de su especie. El primer traidor tiene derecho a ser perro. Después de que el silencio había regresado al salón central, Yun Che se puso de pie lentamente y miró a la multitud. Solo han pasado meses desde que salimos de la región divina del norte, pero ya hemos extendido nuestra oscuridad a dos regiones divinas que nos han acosado durante 1 millón de años. Tus ojos, oídos y manos no te han engañado. Las regiones divinas pueden parecer prósperas en la superficie, pero en realidad son una capa de arena suelta que puede ser esparcida por una ráfaga de viento. Los supuestos practicantes profundos honorables a los que alguna vez temiste son corruptos, tontos, ingratos y cobardes. Sus rodillas son suaves, sus almas están sucias, e incluso su sangre apesta a podredumbre. Su odio eterno por las tres regiones divinas quedó al descubierto para que todos lo vieran en solo un par de oraciones. Ellos son los humildes comparados con nosotros. 1 millón de años de gobierno y ni siquiera pudieron soportar un par de meses de erosión. La opresión sin fin, la desesperación, las muertes, es hora de devolverlo todo. El mundo está destinado a ser envuelto en tinieblas, y ahora estamos a solo un paso de ese día. Yun Che giró la cabeza hacia el oeste antes de continuar, la región divina del este está en ruinas, y la región divina del sur está en el caos. Una vez que el reino del dios dragón de la región divina del oeste sea destruido, no quedará ningún poder en este mundo que pueda interponerse en nuestro camino. Y este paso final está justo frente a nosotros. Hizo una pausa por un segundo antes de soltar la bomba. A partir de hoy, dedicaremos 15 días a movilizar cada poder y recurso que podamos poseer. Dentro de 15 días, atacaremos el reino del dios dragón. Todos, desde los más altos hasta los más bajos, levantaron la cabeza en estado de shock. Sus ojos estaban temblando, su sangre estaba hirviendo y sus auras oscuras ondeaban con una excitación casi incontrolable. Kaifi frunció el ceño y miró a Yun Che por un momento. Cuando se giró hacia Qiu Yao, se sorprendió al ver que la reina Diablo no mostraba ninguna sorpresa en absoluto. Lo sabía, se susurró Qian Yejinger. Desde el momento en que Yun Che dijo que iba a anunciar algo importante, tanto Qian Yejinger como Qiu Yao supusieron que estaba hablando de esto. De todas las cosas que él podría considerar importantes, esta fue probablemente la más importante de todas. La emoción, la ansiedad y la confusión reemplazaron el aire solemne que estaba presente en la cámara hasta ahora. Todos sabían que el día de la guerra contra el reino del dios dragón estaba cerca, pero esto aún era mucho antes de lo que nadie había esperado. Fue tan pronto que la gente diablo se sorprendió más de lo que se emocionó y con la conmoción llegó la perplejidad y la incertidumbre. Yun Che miró a sus criados y preguntó, ¿hay alguien que tenga algo que decir? Y Antianxiao obedeció y salió al aire libre. Su magnificencia, es su guía la que nos llevó a todos hasta este punto, así que estoy seguro de que lo ha pensado detenidamente antes de tomar esta decisión. Sin embargo, soy un hombre superficial y no puedo ver tan lejos como usted. En mi opinión, los disturbios en la región divina del sur no están tan sofocados como en la región divina del este. Están intimidados, pero no les han quitado el fuego. Además, nuestra gente acaba de terminar de mudarse de la región divina del este a la región divina del sur. No están familiarizados con su entorno y necesitarán un momento para recuperarse. Con eso en mente, ¿no es un poco apresurado invadir el reino del dios dragón ahora? La pregunta de Yan Tianxiao era exactamente lo que preocupaba a la mayoría de las personas en la cámara. En la superficie, el emperador dios parecía estar cuestionando la decisión de Yun Che, pero en realidad estaba anteponiendo la eventual respuesta de Yun Che. En lugar de responder de inmediato, Yun Che miró a los practicantes profundos del reino de la luna ardiente y preguntó, ¿tienes algo que decir, Daoki? Fen Daoki salió como se le ordenó, consideró sus palabras y dijo, a Daoki le gustaría escuchar la opinión de la reina Diablo antes de dar mi respuesta, su magnificencia. Todos miraron a Qiu Yao solo para apartar la mirada media respiración más tarde. En el anuncio de Yun Che fue la bomba, luego la presencia de Qiu Yao fue la chispa que casi hizo que sus emociones se salieran de control. De todas las personas en toda la región divina del norte, Yun Che era la única persona que tenía el descaro y el poder de mirar a Qiu Yao a los ojos. La reina Diablo sonrió un poco antes de comenzar, la preocupación del emperador Yama está bien ubicada. Nadie aquí está al tanto de toda la fuerza del reino del dios dragón, pero sabemos lo suficiente para saber que será una batalla agotadora. Además, nuestro maestro Diablo no tiene intenciones de prolongar esta guerra. Quiere invertir todo lo que tenemos en esta guerra y decidir un vencedor lo antes posible. Sabiendo lo mucho que está en juego, tiene mucho sentido proceder con la mayor precaución y preparación. Eso fue correcto. Lo primero que dijo Yun Che fue que el anuncio estaba vinculado al destino final de la región divina del norte, ellos y sus generaciones futuras. Tal como Qiu Yao había declarado anteriormente, Yun Che no tenía intención de luchar contra el reino del dios dragón de la manera adecuada. Fue todo o nada y vida o muerte desde el principio. Kang Shitian estaba agradecido de que su cabeza estuviera inclinada, porque no podía controlar el temblor que recorría su rostro o sus manos en este momento. Estaba sorprendido por la profundidad de la locura de Yun Che y la amargura de esta guerra que se avecinaba. Sin embargo, ¿qué cuenta como la máxima precaución y preparación? El tono de Qiu Yao cambió abruptamente y se mezcló con un poder diabólico. Su voluntad de luchar por ustedes mismos, su gente y sus generaciones futuras es su máxima precaución. La energía de oscuridad que conjuras al hervir tu propia sangre es tu máxima preparación. Si esta guerra nos sorprende, entonces solo puede ser peor para el reino del dios dragón. Para el mundo, nuestra reubicación al sur es para evitar la venganza del reino del dios dragón. Una muestra de debilidad. Esto significa que el reino del dios dragón nunca esperará que lancemos un asalto total contra ellos antes de que hayamos solidificado nuestra posición en la región divina del sur. Este elemento sorpresa será la primera espada de la oscuridad en perforar el reino del dios dragón. En cuanto a cuán efectiva será esta espada de oscuridad, eso dependerá de cuánto coraje y determinación seas capaz de reunir cuando enfrentemos el reino del dios dragón. La conmoción y la confusión en los ojos de los practicantes profundos de la región del norte se convirtieron rápidamente en pasión al rojo vivo. Su energía profunda de oscuridad hirvió como llamas negras antes de que se dieran cuenta. ¿Suficiente precaución? ¿Preparación perfecta? Habían ganado tantas batallas seguidas que casi olvidaron el juramento que se hicieron a sí mismos cuando salieron de la región divina del norte, la promesa de que quemarían sus vidas y almas para revertir el destino de la región divina del norte y devolver la verdadera libertad a la oscuridad, sin importar el costo. Con ese fin, superarían cualquier obstáculo o dificultad. Deben tener éxito sin importar cuán insuperables sean las probabilidades. Capítulo 1808. Cartas de triunfo peligrosas. Yun Che miró tranquilamente de reojo a Qiu Yao durante un rato. Pensó que después de su anuncio, Qiu Yao definitivamente diría algo para desanimarlo. Sabía que esta decisión, que podría calificarse de extremadamente repentina, impulsiva e imprudente, era completamente contraria a la regla de Qiu Yao de planificar antes de actuar. Por lo tanto, no consultó con ella de ninguna manera. Sin embargo, lo cierto es lo contrario. Ella habló, pero seguía sus deseos de calmar las olas en los corazones de los practicantes profundos de la región del norte, e inducir su intención de batalla. Además, continuó Qiu Yao, con la nueva derrota del dios dragón Destrucción Carmesí, y la gran pérdida de prestigio de todos los dioses dragón, el reino del dios dragón probablemente no estará en paz durante un corto periodo de tiempo, y los cinco reinos rey de la región divina del oeste también serán ambiguos hacia el reino del dios dragón. Además, el monarca dragón ha estado ausente del reino del dios dragón durante este periodo de tiempo, y no volverá en un futuro próximo. El reino del dios dragón y la región divina del oeste a los que les falta el monarca dragón, con la falta de un guerrero supremo como este, no solo son propensos a los desacuerdos dentro del reino del dios dragón, sino que su capacidad de mando y gestión de los cinco reinos rey de la región del oeste también se verá muy debilitada. Así, Qiu Yao también se levantó y se puso al lado de Yun Che. La decisión del maestro diablo no es repentina, más bien es el mejor momento. A partir de hoy, desde este momento, a lo que te enfrentarás es a una batalla que realmente determinará el destino de la región divina del norte, una batalla para derribar los cielos que innumerables de nuestros ancestros antes de ustedes han anhelado toda su vida, y una búsqueda suprema para que salgas de tu tierra natal y entres en este cielo y tierra. Libera todas tus suposiciones, distracciones y preocupaciones. Lo único que tienes que hacer es permitirte liberar el resentimiento y las creencias que se han depositado en la médula de tus huesos durante millones de años. En cuanto al resto, el maestro diablo estará al frente para despejarlo por ti, y tanto si ganas como si pierdes, tanto si eres honrado como si eres deshonrado en el futuro, el maestro diablo también estará con ustedes para siempre. Gloria para el maestro diablo. La reina diablo es santa y sabia. Fendaoki gritó en voz alta y se inclinó profundamente. No está mal. La decisión del Maestro Diablo puede parecer precipitada, pero en realidad fue la más oportuna. En solo unos meses, la región del este se ha sometido, la región del sur es un caos, y con el Maestro Diablo y la Reina Diablo a la cabeza, no tenemos nada que temer del reino del Dios Dragón. La orden del Maestro Diablo ya había sido declarada, y la Reina Diablo no tenía ninguna objeción, como antiguo emperador y persona sabia del reino de Dios de la Luna Ardiente, ciertamente sabía lo que debía decir. Y Antiang Xiao levantó la cabeza, con la mirada firme. Las palabras de la Reina Diablo han iluminado a Tian Xiao. Este Tian Xiao ordenará inmediatamente la preparación de todas las formaciones diabólicas y armas diabólicas disponibles. En cuanto a los diablos llama y los fantasmas llama, no hay necesidad de prepararlos, incluso si matan al reino del Dios Dragón mañana, seguirán sin miedo. Tiang Wu dio un paso al frente, con una palabra que estremece el alma. El reino del cielo imperial jura seguir los pasos del Maestro Diablo, sin miedo hasta la muerte. Sin arrepentimientos para siempre. Hua Tianxin rugió directamente. En 15 días, los valientes de mi reino de la calamidad desolada mancharán de sangre de dragón todo o empaparán toda la sangre del diablo por las tierras del dios dragón. La voz del gran sabio víbora siguió. Este día ha sido anhelado por mi reino Pitón Divina durante demasiados años. Juro seguir al maestro diablo y pisotear a los dioses dragón. Los tres reinos reyes, así como los tres reinos estelares superiores más fuertes, estaban repletos de intención de batalla, sin duda destruyendo por completo la preocupada vacilación de todos. En un instante, el gran salón se llenó de una llamada a las armas, y el grupo se agitó, con pares de ojos carmesí y una energía diabólica inquieta, odiando no poder precipitarse mañana al reino del dios dragón y bañarse en su sangre a gusto. La mirada de Yun Che llevaba una ligera complicación que parpadeaba. Las palabras de Qiu Yao fueron muy inteligentes, no mencionando la incomparable herencia y la insondable fuerza del reino del dios dragón, al igual que el poderío de los cinco reinos rey de la región del oeste, magnificando la primera oportunidad y la ventaja, empaquetando una orden que era obviamente imprudente e insensata, sin ninguna deliberación, pero era una cuestión de la orden, que era claramente imprudente e imprudente, sin ninguna deliberación, pero el destino de toda la región divina del norte fue empaquetado de una manera extraordinariamente sabia y decisiva. Su voz llevaba el poder del robo del alma, guiando los pensamientos y juicios de todos sin que se dieran cuenta. Qian Yin, reúne las fuerzas del reino de Dios del cielo eterno, es hora de que den sus vidas. Yun Che ordenó. Cuando te muevas, trata de ser lo más sigilosa posible. Haré personalmente un viaje de vuelta a la región divina del este. Dijo Qian Yejinger. Kaizi, Yun Che abrió la boca, pero inmediatamente volvió a dudar y sonrió suavemente a Kaizi, sin pronunciar las palabras que siguieron. Enviaré un mensaje al reino del dios de la estrella. Kaizi dijo con indiferencia, sus ojos estrellados brillando con una luz extraña, esta se considera la única y última oportunidad que les concederé. Bien. Yun Che asintió suavemente. Kang Shitian, Yun Che miró al único emperador dios ajeno a los diablos que había en el salón, los recursos que se han sacado del lado del reino de Dios del Mar del Sur serán preparados exhaustivamente por ti. Además, no me siento cómodo usando a la gente del reino Xuan Yuan y el reino Micropúrpura, pero cualquier cosa que puedan poner en uso, todos ellos deben ser presentados obedientemente, ¿entendido? Kang Shitian dijo respetuosa y solemnemente. No se preocupe, Maestro Diablo, estoy familiarizado con los reinos Xuan Yuan y Micropúrpura, me aseguraré de que no puedan ocultar nada. En mi lado del reino del mar profundo de las 10 direcciones, no importa la gente, las armas, las formaciones o los barcos, solo necesitan una palabra del Maestro Diablo y definitivamente los daré todos, y nunca me quedaré con la mitad de ellos. Este asunto se dejó en manos de Kang Shitian, y Yun Che estaba absolutamente seguro de que haría un buen trabajo. Después de todo, la raza Diablo estaba pisando la tierra del reino del mar profundo de las 10 direcciones, y Kang Shitian tendría que dejarlo todo, estuviera dispuesto o no. Así que, en aras del equilibrio psicológico, ¿cómo no iba a desnudar los reinos Xuan Yuan y Micropúrpura hasta el fondo? 15 días deberían ser suficientes para que todo esté preparado. Después de 15 días, reúnanse todos ante el reino del mar profundo y vayan directamente al reino del dios dragón. Durante este periodo, todo debe permanecer lo suficientemente secreto, al menos, para no dar al reino del dios dragón la oportunidad de movilizar el poder de los cinco reinos rey en la región del oeste antes de tiempo, ¿entendido? Obedeceré respetuosamente las órdenes del maestro diablo. La multitud se inclinó profundamente para recibir la orden, con los corazones llenos de emoción. La mirada de Yunche barrió a todos una vez más y dijo con voz profunda. En ese caso, todos ustedes tienen todavía algo que decir. En cuanto cayeron las palabras de Yunche, Kang Shitian fue el primero en levantarse y dijo. Glorioso Maestro Diablo, Shitian tiene una cosa que no sabe, así que me gustaría pedirle al Maestro Diablo que lo exprese. Habla. La mirada de Yunche se desvió. Kang Shitian dijo. El reino del mar profundo de las 10 direcciones está separado del reino del dios dragón por un campo estelar, el camino es extremadamente lejano, e incluso a una velocidad rápida, tardaría mucho tiempo en acercarse. Si todas las fuerzas se movilizan, será ruidoso y tumultuoso, aunque los 15 días estén bien escondidos, el día que nos movamos, seremos notados por el reino del dios dragón al principio. Para cuando nos acerquemos al reino del dios dragón, este ya habrá movilizado a todos los 5 reinos rey y a otras fuerzas de la región divina del oeste para que se mantengan a la espera. Propuso una laguna muy razonable con el fin de mostrar su utilidad, pero después de pronunciarla, se encontró con que nadie se hizo eco, y los ojos de todos los diablos no cambiaron mucho por lo que pudo ver. En un instante se dio cuenta de que parecía haber hecho una pregunta tonta. Era porque no tenía suficientemente clara la existencia del arca profunda primordial. Pero las palabras ya habían sido pronunciadas, por lo que solo pudo continuar con el labio superior rígido, pero las palabras que siguieron habían cambiado sabiamente de una consulta a una petición, me pregunto qué estrategia clara tiene el Maestro Diablo, y por favor muéstrala para que Shitian pueda prepararse para ella con antelación. Yunche no dio explicaciones, sino que se limitó a responder fríamente. Lo sabrás cuando llegue el momento. Sí, sí. Kang Shitian se retiró sarcásticamente. La llegada de los diablos hizo que el aura del reino del mar profundo de las 10 direcciones, e incluso el color del firmamento, cambiaran drásticamente. Saliendo del salón principal, Yunche miró al cielo tenue con la mirada fija durante mucho, mucho tiempo. Ya casi está aquí, ese día llegará pronto. Zhou Shuzi se convirtió en un perro, Qian Yefantian murió, Xia Qingyue murió, Nan Wanseng murió, el reino del cielo eterno se manchó de sangre por todas partes, el reino de dios del cielo Brahma se convirtió en un lugar bajo sus pies, el reino del dios de la luna estalló en pedazos, y el reino de dios del mar del sur se redujo a ruinas. De la gente que debe ser asesinada, aún quedaba el último, el monarca dragón. La tierra que debe ser destruida, aún está la última, el reino del dios dragón. Matar a toda esta gente que debe morir, cualquiera que quede, cualquier tierra, ya sea que vivan o mueran, ya sea que estén en el cielo o en el infierno estará en la palma de su mano. Ahora mismo, ni él mismo sabe si después de la exterminación de Long Bai, su odio se aliviará un poco, o será más violento y desenfrenado. Después de todo, estaba así de decepcionado y resentido con todo el reino de Dios, con todo el mundo. De repente Qiu Yao se puso a su lado, con sus encantadores ojos mirando su rostro lateral inexpresivo. Yunche giró la cabeza y la miró en silencio. ¿Qué tan seguro estás? No esperaba una pregunta de manera tan natural de Qiu Yao. En cuanto a matar a Long Bai, tengo mucha confianza. Yunche miró directamente a sus ojos oscuros y encantadores sin fondo y respondió sin vacilar ni disimular. En cuanto a romper el reino del dios dragón y la región divina del oeste, no me atrevo a decir que tenga una certeza absoluta. Y en esta batalla, muchas personas están destinadas a morir. Al final, si ganan, la fuerza central de la región divina del norte definitivamente se marchitará por esto. Lo entiendo. Qiu Yao se limitó a asentir suavemente con la cabeza y no siguió con el asunto. Puedes estar seguro, al menos, de que no moriré. Qiu Yao dijo en voz baja. Me quedaré bien para salvar tu vida. La voz se desvaneció y su sombra fantasmal ya se alejó sin ruido. Yunche. Maestro, en el espacio de la conciencia de Yunche, llegó la voz de Elin. ¿Estás preparándote para usar el mismo movimiento que hiciste para matar a Feng Daohun contra Long Bai? Gran confianza para matar a Long Bai sin mencionar a Qiu Yao, incluso la ingenua Elin pensó instantáneamente en esta posibilidad. Porque, básicamente, esa era la única posibilidad. Aunque Yunche tenía un alma de origen del dios dragón, que podía causar una supresión de alma incomparable a todas las razas de dragones, incluido el monarca dragón, solo podía ser una supresión, no podía llegar al gran confianza para matar a Long Bai. Con la fuerza de Long Bai que no tenía parangón en todos los reinos y cielos, lo único que podía decirse que lo podría matar absolutamente era el poder de cenizas divinas que Yunche había sacrificado en su extrema ira cuando estaba en la región divina del norte. Ese era un poder verdaderamente inverso que había traspasado los límites del mundo actual y había hecho volar al emperador dios de la luna ardiente hasta la muerte en el acto. Yunche no lo negó. Maestro, no, de verdad que no. La voz de Elin entró en pánico. Estabas cubierto de sangre aquella vez, estabas malherido y tan cerca. No te preocupes, Yun Che sonrió ligeramente y consoló, aquella vez quedé un poco destrozado, pero también calculé aproximadamente los límites de lo que podía soportar. Mi cuerpo en ese momento podría resistir la adición forzada de dos poderes de legado divino y utilizarlo para abrir el poder de cenizas divinas durante varias respiraciones. Hoy en día yo, usando los mismos dos poderes del legado divino como apoyo para abrir ceniza divina, el riesgo solo será menor, e incluso si todavía me hieren gravemente bajo la carga, definitivamente no será fatal. Elin no se tranquilizó por sus palabras insulsas, pero, para entonces estará por encima del campo de batalla del reino del dios dragón, incluso si logras matar a Long Bai, en un estado herido más debilitado, en caso de que haya otros dioses dragón o enemigos aterradores acercándose, me temo. Yun Che sonrió y sacudió la cabeza, diciendo, la reina diablo dijo que me protegería. Nunca falta a su palabra cuando dice algo. Pero, este es el precio que tengo que pagar. Yun Che interrumpió las preocupadas palabras de Elin. Esta es también la única manera de matar a Long Bai más rápidamente. Aparte de esos métodos y posibilidades no puedo esperar. El hecho de que Long Bai no estuviera en el reino del dios dragón era más bien una pena para el corazón vengativo extremadamente intenso de Yun Che. Sin embargo, cuando el reino del dios dragón estuviera empapado de sangre, creyó que, fuera lo que Long Bai estaba haciendo, aparecería lo más rápido posible. Elin se quedó en silencio, las vidas de ella y de Yun Che estaban conectadas, lo feroz y ansioso que estaba su corazón vengativo, ella lo percibió más claramente que nadie. Después de un largo rato, su voz resonó de nuevo en el mar de la conciencia de Yun Che. Maestro, sé que no puedo disuadirte. Pero hay una cosa que espero que puedas escuchar mis palabras. Escuchar, esas cuatro palabras eran la primera vez que salían de los labios de la siempre bien educada y mansa Elin, una voz algo nerviosa que desbordaba una profunda expectación. Yun Che se congeló por un momento, bien, definitivamente trataré de no defraudar a mi Elin. Capítulo 1809, Meijin, Jin Yue. Después de recibir la promesa de Yun Che, las emociones de Elin instantáneamente se calmaron mucho. Una refrescante aura esmeralda brilló ligeramente mientras el esbelto cuerpo de Elin aparecía frente a Yun Che, sus manos ahuecadas, una extraordinariamente densa y misteriosa aura blanca girando lentamente en su palma. ¿Perla del cielo eterno? La mirada de Yun Che se crispó. ¿Ha cambiado de alguna manera? A diferencia de la perla del veneno celestial, aunque Yun Che era el dueño de la perla del cielo eterno, en realidad era un tipo especial de dueño indirecto. El verdadero dueño y controlador de la perla del cielo eterno era Elin, pero como el maestro de Elin era Yun Che y estaba unida con él, eso hacía que Yun Che fuera también el dueño de la perla del cielo eterno, y podía simplemente usarla y aprovecharla, pero no sentir los cambios en la perla del cielo eterno realmente. Elin dijo con voz pausada. Durante este periodo de tiempo, he estado tratando de reunir el poder residual recuperado de la fusión de la perla del cielo eterno. Aunque han pasado muchos años desde que la perla del cielo eterno abrió por última vez el reino divino del cielo eterno, debido al severo sobregiro de ese tiempo, o tal vez su recuperación en el ambiente caótico de hoy fue originalmente tan lenta que el poder reunido hasta hoy es solo un cúmulo muy pequeño. Aún así, es suficiente para abrir brevemente el reino del cielo eterno una vez. El rostro de Yun Che estaba asombrado, y entonces un toque de calidez y suavidad afloró en su corazón. La doncella espíritu de la madera que estaba atada a su vida frente a él, le acompañaba siempre en silencio, pagando en silencio por él. Reunir el poder residual del reino del cielo eterno parecía sencillo, pero en realidad requería una cantidad desconocida de energía y poder del alma. Después de todo, solo habían pasado unos meses desde que se apoderaron por la fuerza de la perla del cielo eterno, y Elin aún no era capaz de aprovecharla perfectamente. Y lo arduo que era canalizar el poder de este nivel de la perla del cielo eterno. ¿Cuánto tiempo puede estar encendido? Sin poder resistirse a negarse por un momento, Yun Che preguntó. 3 años. Elin respondió. Solo que, debido a que este poder es demasiado débil, la interferencia de la ley del tiempo que puede ser alcanzada por el recién abierto reino divino del cielo eterno no puede ser comparada con la última vez, probablemente solo 100 veces. Es decir, para los 3 años de este reino divino del cielo eterno, el tiempo actual fluirá por unos 11 días. El número máximo de personas que pueden entrar en el reino divino del cielo eterno es también solo de 2. Por cada persona adicional, la cantidad de tiempo que se puede mantener se acorta drásticamente. En aquel entonces, después de la asamblea del Dios profundo en la región divina del este, el reino divino del cielo eterno que se había abierto a costa de derramar todo su poder podía considerarse increíblemente poderoso, conteniendo a 1000 personas y habiendo estado abierto durante 3000 años completos, lo que corresponde a un tiempo presente de solo 3 años. No solo el tiempo de apertura era extremadamente largo, sino que el reino divino del cielo eterno había logrado una interferencia de tiempo 1000 veces mayor. Hoy en día, Elin ha agotado toda su fuerza, pero solo puede abrirla por 3 años, y esto es solo un centenar de veces de aumento de tiempo salir después del colapso del reino divino del cielo eterno, y alrededor de 11 días de tiempo de realidad habrían pasado. 3 años es un período de tiempo muy corto, y para otros practicantes profundos, probablemente no supondrá ninguna diferencia, pero el maestro es diferente. Esta cantidad de tiempo es suficiente para que el maestro logre un gran avance, tal vez alcanzando un avance en el reino maestro divino en este sentido. En ese caso, el maestro debería haber completado otra metamorfosis milagrosa. En ese momento, la disuasión del reino del dios dragón frente al maestro sería mucho menor de repente. Además, 11 días de tiempo no afectarán en absoluto a las órdenes que acaba de dar el maestro. Elin se esforzó por hablar mientras ahuecaba la pálida luz divina entre sus manos y miraba a Yun Che, con los ojos teñidos de esperanza. Cerca de allí, los ojos esmeralda de la doncella espíritu de madera habían temblado ligeramente, ondulando con luz, y estaba aterrorizada de que rechazara era una preocupación y una devoción demasiado puras para ser verdad. Solo que, finalmente, todavía sacudió suavemente la cabeza. Elin, ¿sabes? No puedo esperar más de un día para eso, Yun Che dijo con una voz lo más suave posible, pero demasiado decidida. El brillo de los ojos de la joven se apagó rápidamente mientras decía suavemente. Pero, solo son 11 días. Para mi percepción, son 3 años. Dio un paso hacia adelante y cruzó ligeramente sus manos alrededor de la débil cintura de Elin, parecida a un sauce, si tuviera suficiente sentido y paciencia, podría permanecer inactivo en la región divina del norte. Con la herencia del dios maligno y la herencia del emperador diablo que poseo, un día, estoy seguro de que podré conseguir aplastar al monarca dragón solo, o incluso aplastar el reino del dios dragón solo. Pero no puedo esperar. Por no hablar de 1000 años y 10.000 años, ni siquiera puedo esperar 10 años, desde que escapé de la región divina del este hasta que salí de la región divina del norte son un total de 4 años. El odio es la cosa más aterradora en este mundo. Estaba perdido en el odio, y todavía no puedo soportar un odio más cruel. Durante estos 4 años, cada momento mi alma se sentía como si se fundiera y se calcinara en el purgatorio cada vez que cerraba los ojos, temía quedarme dormido de repente, porque sin venganza y sin matar a todos los que merecen morir, no tenía cara para ver a mis padres, a Wuxin, a Kai y a Xuer ni siquiera en mis sueños. El odio hacia mí mismo me ha hecho querer perder la cabeza y volverme loco por esto no sé cuántas veces cada vez, me costó toda mi fuerza reprimirlo. En este momento, era muy afortunado por tener a Qian Yejingger, una diosa en la que podía desahogar su ira a veces. Cuando estaba decidido a salir de la región divina del norte y manchar los cielos de sangre, ese momento ya era casi el límite de lo que podía soportar. Lo sé todo eso. Algo nerviosa, guardó la luz blanca entre sus manos, y Elin inclinó su cuerpo hacia adelante, abrazando a Yun Che con fuerza. Ella también había sido consumida por un odio que consumía su alma y se tragaba su cordura, y sabía muy bien qué clase de tormento doloroso era ese. Ella, que ya había conseguido su gran venganza, se culpó de haberle forzado en nombre de la preocupación. Yun Che dijo, «No te preocupes, no me atrevo a decir cuánta cordura tengo, pero primero tengo que acumular suficiente certeza aunque me consuma más el odio». Después de todo, para mí, lo que es aún más inaceptable que no poder vengarse es morir en vano. La oportunidad que finalmente me hizo decidir extender formalmente mis garras de venganza era desconocida tanto para la reina Diablo como para Jinger, y solo tú, Elin, lo sabías. Elin asintió con la cabeza ligeramente sobre el pecho de Yun Che. Yun Che levantó la cabeza y sus ojos se tiñeron de negro. De los 6 reinos de la región del oeste, 4 reinos son dragones, y ese poder en el que finalmente logré encajar es el regalo del festín para ellos, esa es mi verdadera carta de triunfo. Frente a la reina Diablo, no puedo decir demasiado. Hoy, no solo tengo una gran certeza de que puedo matar a Lon Bai y destruir el reino del dios dragón, sino que también tengo al menos un 70% de certeza. En retrospectiva, incluso si pierdo, o incluso si hay alguna variable que haga que mi derrota sea extremadamente completa, lo importante es que me retiraré de nuevo a la región divina del norte y volveré a hibernar. En ese momento, aunque me atormenten de nuevo, pero con tu compañía, definitivamente podré sostenerme hasta la próxima venganza. Así que, Yun Che agachó la cabeza, su cálida exhalación rozó la oreja de la joven, no hay necesidad de preocuparse por mí, y mucho menos de luchar tanto por mí, solo tienes que acompañarme en silencio y vigilarme. Apoyada en el pecho de Yun Che, Elin cerró los ojos y sus largas pestañas se agitaron suavemente. Escucharé las palabras del maestro. En la región divina del sur y la región divina del este, las corrientes oscuras surgían silenciosamente, reuniéndose finalmente hacia el reino del mar profundo de las 10 direcciones. La región divina del oeste se había quedado en silencio desde la derrota del dios dragón Destrucción Carmesí, y no habían salido más noticias. El mundo exterior especulaba que estaban esperando el regreso del monarca dragón. Después de haber sufrido una gran pérdida, el reino del dios dragón debería abstenerse de hacer más movimientos grandes contra la raza diablo hasta que el monarca dragón regresara al reino. El tiempo pasaba día a día, y el aura del reino del mar profundo de las 10 direcciones se volvía cada vez más sombría y opresiva, una aura oscura que se agitaba gradualmente y era difícil de suprimir, moviendo constantemente el espacio de este reino rey de la región del sur. Todavía quedaban los últimos 7 días antes del día que Yun Che había fijado para un fuerte ataque al reino del dios dragón. En este momento, Qiu Yao estaba calculando la batalla, Qian Yejingir no había regresado de la región divina del este, y toda la raza diablo se estaba preparando para la batalla con todo su corazón, ajustándose a toda su fuerza, y todas y cada una de las armas profundas diabólicas también estaban llenas de poder al extremo. Ese día, con el desembarco de una pequeña arca profunda, el reino del profundo de las 10 direcciones dio la bienvenida a otros 2 valiosos invitados. Hermano Yun Che. En cuanto se abrió la puerta del arca, antes de que apareciera la figura, ya llegó una voz etérea como un plato de perlas de jade que caen, extraordinariamente encantadora, alta y clara, sin importarle dónde estaba ese lugar ni la presencia de quienes estaban alrededor, solo queriendo liberar su deleite y sus pensamientos a gusto. La falda negra se arremolinó en el aire, Shui Meijin salió volando del arca profunda como una mariposa espiritual negra, lo único que quedó en su percepción fue el aura y la figura de Yun Che, volando hacia él con fuerza, luego abrazando su cintura con fuerza, frotando su cara de un lado a otro en su pecho con sus mejillas como un primer loto manchado de rocío, hermosas e impecables. ¿Por qué estás aquí? Yun Che ahuecó las mejillas de Shui Meijin con ambas manos, sintiendo la ternura del jade en sus manos, su corazón era cálido y suave. Ni siquiera necesitó adivinar que esto debió ser informado por Qian Yejinger. Por supuesto que iba a venir, Shui Meijin levantó la vista para mirar a Yun Che, sus oscuros ojos de estrella no estaban dispuestos a abandonar momentáneamente, y no soy solo yo. En el arca profunda, una delicada figura de mujer como inmortal salió lentamente, ella tenía un largo vestido azul agua con cinta flotante, la falda llegaba hasta el suelo como una cascada. Su aura seguía siendo tan elegante como siempre, su cuello de jade agraciado y orgulloso, su larga cabellera de pelo negro y algo parecida a Shui Meijin, sus hermosos ojos rebosantes de colores flamígeros mientras miraba a su alrededor, su clara frialdad ligeramente astringente, que la hacía florecer con una absoluta belleza. Rey del reino de la luz glaseada. Mirando la sombra inmortal de color aguamarina que flotaba hacia abajo, Yun Che se quedó ligeramente aturdido. No le sorprendió demasiado la llegada de Shui Meijin. Sin embargo, Shui Jingyue bajó la noticia del fuerte ataque al reino del dios dragón, y su regalo estaba fuera de sus expectativas. Shui Jingyue hizo un ligero saludo y dijo: saludos al maestro diablo. La región divina del este todavía está hundida en el miedo, pero la región divina del sur ya ha sido pisoteada bajo los pies del maestro diablo en un abrir y cerrar de ojos. El maestro diablo es realmente digno de ser un hombre extraño sin precedentes en todas las épocas y más allá de la capacidad de especulación de nadie. Rey del reino de la luz glaseada, la mirada de Yun Che se clavó mientras hablaba con una advertencia. Ya que recibiste la noticia, deberías saber quién es mi oponente para la próxima batalla. Si te presentas aquí, no temes que si me derrotan, el reino de la luz glaseada ya no tendrá ni medio paso para retroceder. Sin embargo, Shui Jingyue sonrió ligeramente, imprimiendo también su rara y preciosa sonrisa por primera vez en la memoria de Yun Che. Meijin y tú tuvieron un contrato matrimonial hace mucho tiempo, y ha sido identificada como miembro de los diablos. En cuanto a mí, viajé sola, y no traje ni una sola persona o cosa del reino de la luz glaseada, excepto la espada que me acompañó toda mi vida. Así, en este momento, no soy el rey del reino de la luz glaseada, sino simplemente una hermana que no está a gusto con la seguridad de su hermana. Si al maestro diablo no le importa, llámame Yingyue. Yunche asintió y no volvió a hablar. Además, este es también el deseo de mi padre. Xu Yingyue sonrió ligeramente una vez más antes de mirar profundamente a Xui Meiyin, que estaba pegada a Yunche y se negaba a alejarse de ninguna manera. Se avecinaba una feroz batalla con el reino del dios dragón, el destino futuro era desconocido, y el reino de la luz glaseada no sabía si volvería, pero, mientras estuviera al lado de Yunche, siempre estaba alegre y saltando como un espíritu libre e inmaculado. Antes, suspiraba en secreto por las tonterías de su hermana, pero hoy en día, tenía un sentimiento creciente de envidia inexplicable. Amor y odio a la vez, tal vez, esta era una vida que no fue en vano. El amor del reino de la luz glaseada, lo recordaré. Yunche miró a Xui Yingyue y sonrió ligeramente también, y tu afecto y rectitud. Con las ondas fijas en sus ojos, Xui Yingyue se quedó atónita por un momento. Xui Meijin le había dicho muchas cosas extrañas durante este periodo de tiempo, y con la repentina y ligera sonrisa de Yunche, estuvo en un trance momentáneo incapaz de distinguir entre lo que Yunche estaba diciendo sobre amor y rectitud y afecto, así que tuvo que apartar su mirada, dejando a Yunche viendo su rostro blanco jade y delicado de lado, y susurró. Las palabras del maestro diablo son importantes, no importa cuál sea el resultado de la batalla con el reino del dios dragón, por favor, maestro diablo, al menos proteja su propia vida. Por supuesto. Yunche sostuvo la pequeña mano de Xui Meijin y sonrió. Aunque el destino es cruel, todavía hay muchas cosas hermosas en este mundo que uno no puede dejar pasar, como la sonrisa agradable y gratificante de Meijin y Yingyue. Así que, sea cual sea el resultado, no estaré dispuesto a morir. Tal vez porque era demasiado sensible durante este tiempo, Xui Yingyue siempre sintió que las palabras de Yunche llevaban una sutil ambigüedad. Con una ligera ondulación en el lago de su corazón, Xui Yingyue inconscientemente cruzó sus dedos de jade ligeramente con ambas manos y asintió con la cabeza, eso es bueno, con esta palabra tuya, Meijin también debería sentirse mucho más tranquila. Voy a visitar a la reina diablo, discúlpame. La energía profunda se arremolinó como una onda azul, solo que las ondas de agua que flotaban en el espacio se veían vagamente más perturbadas. Xui Meijin soltó de repente una delicada carcajada entre sus brazos. ¿De qué te ríes? Yunche volvió a frotar la palma de su mano en la mejilla de ella, sin querer soltarla. HMPH, ¿realmente coqueteaste con mi hermana justo delante de mí y me preguntaste por qué me reía? La punta de su nariz se curvó, pero no había ira en su voz enfadada, en su lugar, llevaba un poco de felicidad y una vaga suficiencia. Capítulo 1810. Pequeño capricho. ¿Coqueteando con tu hermana? A Yunche se le borró la sonrisa al instante y sus manos le frotaron la cara como si estuviera amasando masa. ¿Qué palabras más tontas dices, es tu hermana? Se acerca una gran batalla, ¿cómo puedo tener pensamientos tan extraños? HMPH, Xui Meijin era todo sonrisas, aunque tu mente no esté ahí, tus ojos y tus palabras siguen siendo muy honestas. Yunche, HMM. En estos 2 meses, te mencioné delante de la hermana todos los días, dijo Xui Meijin en voz baja con una mirada astuta en sus ojos, fingiendo ser misteriosa, y secretamente le dije a la hermana que has estado teniendo pensamientos muy poco ortodoxos sobre ella, a menudo mirándola en secreto. Su trasero e incluso que me pediste que le preguntara si quería ser su pequeña esposa. Arroba. Los ojos de Yunche se abrieron en shock y su cuero cabelludo se estremeció instantáneamente, cuando he dicho eso. Por supuesto que no has dicho eso. Xui Meijin parpadeó con fuerza. Yunche aspiró con un siseo. No es de extrañar que Xui Yingyue revelara una reacción algo extraña bajo esas pocas palabras suyas de hace un momento. No me importa, los ojos estrellados de Xui Meijin parpadearon y sus labios rosados se curvaron en una linda curva, la hermana es el hada más guapa y perfecta de este mundo, le prohíbo a cualquiera que toque a mi hermana excepto al hermano Yunche. Yunche. Es un gran asunto, usaré el alma divina inoxidable para dejar a la hermana inconsciente un día, luego la desnudaré y la enviaré a la cama del hermano Yunche. Un super pervertido como el hermano Yunche definitivamente no la dejará ir, jejejeje. Parecía una broma que solo existía en la imaginación de la chica, pero Yunche vio de un vistazo que sus ojos mostraban realmente una mirada decidida y ansiosa. Y el nombre de superpervertido no se había escuchado en mucho, mucho tiempo. Hablemos de ello más tarde, hablemos de ello más tarde. Yun-che gimió impotente y sin fuerzas. Sin embargo, el pesado estado de ánimo que había estado sintiendo como si presionara 10.000 montañas estos días se alivió mucho de forma invisible. El cuerpo de Shui Meijin se giró y sus manos se aferraron a los brazos de Yun-che, sus suaves y abultados pechos se apretaron contra su cuerpo. Esta es mi primera vez en la región divina del sur, pero hace tiempo que oí muchos rumores sobre la región divina del sur. En particular, el hermano 99 me ha dicho más de una vez que si alguna vez vengo a la región divina del sur, pase lo que pase, tengo que ir a un lugar llamado el Reino de las Siete Estrellas. ¿El Reino de las Siete Estrellas? Yun-che buscó entre los mensajes sobre la región divina del sur y no recordaba nada. Es un reino estelar inferior muy pequeño, el hermano Yun-che no debería haber oído hablar de él. Shui Meijin narró con una voz etérea que inspiraba el alma. Según la ubicación de la que me habló el hermano 99, no está realmente cerca de aquí, pero tampoco está especialmente lejos, y si es un poco más rápido, se puede llegar en 5 o 6 horas. Vayamos juntos y echemos un vistazo, ¿de acuerdo? ¿Ahora? Las cejas de Yun-che se crisparon. ¡Claro! El hermano 99 realmente lo ha dicho demasiadas veces, y todo lo primero que me vino a la mente una vez que entré en la región divina del sur es el Reino de las Siete Estrellas. Shui Meijin lo miró, sus ojos parecían tener estrellas brillando en ellos, claramente anhelando este pequeño reino estelar durante mucho tiempo. La primera reacción de Yun-che fue que Shui Meijin estaba bromeando, y su segunda reacción fue negarse. Con la velocidad que llevan todos, 5 o 6 horas, esta era definitivamente una distancia bastante larga. Ir y venir, además de parar, llevaría más de un día. Todavía faltaban 7 días para el fuerte ataque al reino del dios dragón, y como núcleo del poder de la región del norte, no era conveniente que perdiera tanto tiempo en este momento. Vamos, vamos. Vamos ahora, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sacudió el brazo de Yun-che, su voz suave y delicada, sus ojos llenos de anhelo, haciendo retroceder las palabras de rechazo que Yun-che estaba a punto de pronunciar suavemente. ¿Qué tiene de especial ese reino de las siete estrellas? ¿Por qué tienes tantas ganas de ir? Preguntó Yun-che. Bueno, ella pareció pensarlo seriamente por un momento, luego su rostro de jade contenía una expresión delicada mientras sus labios rosados presionaban suavemente contra su oreja. En realidad, aunque el hermano 99 lo mencionó muchas veces, todo era una excusa. Yo quiero tener al hermano Yun-che por un día solo nosotros dos, ¿puedo? Con un aliento cálido, una voz suave en el alma, sintió que la lengua perfumada de la joven le rozaba subrepticiamente la oreja, provocando un cosquilleo que inundó todo su cuerpo. Muy bien, entonces vayamos al reino de las siete estrellas y echemos un vistazo. Yun-che fue muy generoso y aceptó sin ninguna reticencia. Ni siquiera he salido a disfrutar de las costumbres y de la gente en todo el tiempo que he estado en la región divina del sur, así que es bueno relajarse un poco antes de luchar contra el reino del dios dragón. No podía rechazar a Shui Meijin, y no quería hacerlo. Ella había dado demasiado por él, pero él nunca había hecho nada por ella, así que ¿qué razón había para no satisfacer este pequeño capricho suyo? Transmitiendo rápidamente su voz a Qiu Yao, a Yan Tianxiao y a los demás, Yun-che tomó con su brazo la esbelta y suave cintura de Shui Meijin. Vamos. Independientemente del reino de las siete estrellas y del reino de las nueve estrellas, te acompañaré a donde quieras ir hoy. Las estrellas de los hermosos ojos de Shui Meijin se convirtieron en estallidos al unísono mientras lo rodeaba con sus brazos y apoyaba su cabeza a su lado, sonriendo de repente. ¿Deberíamos llevar a la hermana? Es mejor no hacerlo. Yun-che sacudió la cabeza apresuradamente. Puedo ayudarte a aprovecharte de ella. No hagas una escena. Los dos estaban a punto de levantarse cuando, en medio de su vista, apareció la figura de Kaizi. El nombre de Shui Meijin era conocido desde hacía tiempo por Kaizi. En aquel entonces, en la conferencia de Dios profundo de la región divina del este, cuando Shui Meijin tenía solo 15 años, Kaizi la había conocido a través de la proyección del cielo eterno. Y hoy era la primera vez que se reunían oficialmente. Solo que, en comparación con entonces, el aspecto y el aura de Shui Meijin habían sufrido una transformación radical. En cuanto a ella, debido a la influencia del poder divino del lobo celestial, su aspecto no había cambiado casi nada y como había caído en la oscuridad, había perdido esa belleza espiritual que hacía que los corazones de la gente se compadecieran, y tenía más bien una intimidante frialdad sombría. Con una mirada distante a los dos que se aferraban, Kaizi no habló ni se quedó, solo se alejó con indiferencia. Yun Che estaba a punto de abrir la boca cuando la voz de Shui Mei Jin ya había gritado ante él. «Hermana Kaizi». Después de una breve vacilación, Kaizi todavía se detuvo y se dio la vuelta, y los ojos de las dos chicas se cruzaron. Ambas tenían claramente las pupilas negras, pero una era tan oscura como un abismo y la otra tan brillante como las estrellas. «¿Hermana?». Kaizi habló débilmente, sin saber si estaba desconcertada por el título o si estaba expresando su descontento. Contando por el flujo normal de los años, Shui Mei Jin era varios años más joven que Kaizi, pero si se contaban estrictamente los 3000 años en el reino divino del cielo eterno, entonces la edad de Shui Mei Jin era 3000 años mayor que la de Kaizi. ¿Quién llama a quién hermana menor? En realidad es un tema muy enredado y complicado. Pero en el caso de Shui Mei Jin, no había ni el más mínimo enredo. Soy Shui Mei Jin del reino de la luz glaseada, la prometida del hermano Yun Che. Shui Mei Jin se presentó a Kaizi con bastante solemnidad. Lo sé. Kaizi respondió, breve y fríamente. Ante la frialdad de Kaizi, Shui Mei Jin continuó sonriendo coquetamente, entonces hermana Kaizi, primero tomaré prestado al hermano Yun Che por un día, y te lo devolveré mañana. Después de mirar a Yun Che, Kaizi apartó la cara bruscamente y dijo con voz fría. No es solo mío, no hace falta que me lo devuelvas. Tras decir eso, liberó su energía profunda y se alejó en un instante entre vibraciones espaciales. Yun Che abrió la boca y luego exhaló lentamente una bocanada de aire. A lo largo de los años, Kaizi había cambiado mucho. Recordaba claramente que cuando la conoció por primera vez, ella llevaba un vestido de color, como un hada linda y dulce hasta el extremo, incomparablemente inteligente a través de los rastros para adivinar su identidad, y con el nombre de pequeña Jasmine, se burlará de él por completo. Y ahora parece haber sellado su mundo interior, forzándose a sí misma a otro mundo oscuro y tenebroso. Al bajar la cabeza, encontró a Shui Mei Jin pulsando en la dirección en la que se había ido Kaizi, sin retirar su mirada durante mucho tiempo. ¿Qué estás mirando? Preguntó Yun Che. Los labios de Shui Mei Jin se abrieron y cerraron mientras decía suavemente. Mirando a una persona que intenta envolverse con indiferencia, oscuridad y resentimiento, pero que en realidad está flotando y vagando, desamparada y sola, y sufriendo por el miedo a sí misma y, lo que es más importante, por el miedo a que la gente que le importa la odie. La fibra sensible de Yun Che se agitó ligeramente. Hermano Yun Che, Shui Mei Jin levantó la cabeza, su voz suave, la próxima vez, no dejes que huya, alcánzala, sujétala más fuerte, y cuando luche, sujétala más fuerte y no tendrá fuerzas para liberarse de nuevo. No parece que necesite a nadie, de hecho te necesita a ti más que a mí, más que a nadie. La mirada de Yun Che volvió a la dirección por la que se había ido Kaizi, perdido en sus pensamientos por un momento, y luego sonrió. Siempre dices cosas tan extrañas, vamos. Los dos se cogieron de la mano y volaron uno al lado del otro sobre el reino del mar profundo de las 10 direcciones, contemplando un inmenso y vasto reino rey azul hasta donde podían ver. ¿Cómo se está curando últimamente tu padre? Preguntó Yun Che. Padre está en buena forma, y especialmente después de saber que su energía profunda puede ser restaurada intacta, está de mucho mejor humor. Shui Mei Jin respondió con una sonrisa encantada. Yun Che se disculpó. El cambio en la región divina del sur fue realmente repentino, lo que provocó que no haya podido ir a curar las heridas del mayor Shui. Después de matar a Long Bai y conquistar el reino del dios dragón, volveré al reino de la luz glaseada contigo. Sé fiel a tu palabra esta vez. Shui Mei Jin acercó la palma de la mano de Yun Che a su pecho, permitiéndole percibir claramente los latidos de su corazón. Abajo, los practicantes profundos de la región del norte que liberaban su aura oscura seguían barriendo. Cuando percibían el aura del maestro diablo Yun Che o levantaban la vista inadvertidamente y veían la figura de Yun Che, eran los primeros en arrodillarse y saludar, bajando la cabeza profundamente, expresando con reverencia su admiración y lealtad al maestro diablo. Este era el caso de todos los practicantes profundos de la región del norte que se acercaban, desde el rey del reino hasta la gente diablo común, sin excepción. Ningún rey del reino o emperador dios ha sido venerado así antes. Shui Mei Jin suspiró. Hermano Yun Che, cada vez estoy más convencida de que en su voluntad, ya no solo luchan por la región divina del norte. Quizás, luchen por ti con la misma voluntad, sin remordimientos, e incluso sin miedo a la vida o a la muerte. Las pocas exclamaciones aparentemente casuales de Shui Mei y Jin tocaron un lugar en el corazón y la mente de Yun Che que no estaba dispuesto a tocar. Solo soy una oportunidad y un líder que la región divina del norte ha estado esperando durante mucho tiempo, y sin mí, siempre hubiera llegado una época en la que aparecería otra persona, quizás más adecuada. Cambiar la percepción de la oscuridad y el destino de la región divina del norte es lo que han querido durante generaciones, simplemente no es comparable con la mera identidad de Maestro Diablo. Shui Meijin abrió los labios y quiso decir algo más, pero al ver que Yun Che miraba al frente y deliberadamente ya no bajaba la vista, no volvió a hablar, sino que su sonrisa se extendió. Casi fuera del reino del mar profundo. Vaya. Mira, hay un reino estelar rojo-púrpura que parece enroscado con venas de trueno, vayamos allí primero. Bien. Yun Che ciertamente no se negaría, y los dos cambiaron ligeramente su trayectoria de vuelo y volaron hacia el reino que liberaba luz púrpura. Sin más, Yun Che vació su mente y acompañó a Shui Meijin durante todo el camino para disfrutar del juego, acercándose poco a poco a ese reino de las siete estrellas que anhelaba. Capítulo 1811 Peces en la red. El reino de las siete estrellas, situado en el sur de la región divina del sur, cerca del límite meridional de la región divina del sur, recibió su nombre por las siete espléndidas estrellas que lo rodeaban. De los 40.000 reinos estelares del vasto reino de Dios, solo los reinos estelares inferiores representaban 30.000, que es más de un 70%. Como uno de los reinos estelares inferiores, el reino de las siete estrellas tenía un área estelar pequeña, e incluso su energía profunda era más débil que la de la mayoría de los reinos estelares inferiores. Estaba claro que no se trataba de un reino estelar centrado en el camino profundo. Este tipo de reino estelar era raro entre los reinos, pero relativamente todos ellos tendrían algunas características únicas. ¡Aquí estamos! Bajemos a echar un vistazo. El núcleo de un reino estelar era en su mayoría donde se encontraba el clan del rey del reino, pero el reino de las siete estrellas era diferente, su núcleo se encontraba y se llamaba el dominio mercantil de las siete estrellas. Alcanzando el cielo sobre el dominio mercantil de las siete estrellas, un aura vivaz se abalanzó sobre su rostro mientras Shui Meijin tiraba con fuerza de la palma de Yun Che y no podía esperar a descender. El dominio mercantil de las siete estrellas se extendía a lo largo de miles de kilómetros, con innumerables cámaras de comercio de todos los tamaños, y algunas pequeñas tiendas y puestos estaban dispersos por todo el lugar, vendiendo una gama extremadamente diversa de cosas. Cuchillas, armas profundas, piedras exóticas, flores exóticas, jades antiguos, platos de arsenal, decoraciones, comida gourmet, prendas exteriores, arcas profundas, bestias profundas, información y así sucesivamente. Incluso había algunas cosas lo suficientemente extrañas como para que incluso Yun Che se tambalease. ¡Wow! ¡Vaya! Shui Meijin seguía exclamando, su par de ojos estrellados miraban de un lado a otro alrededor, ya deslumbrados, tan animado, tantas cosas extrañas, exactamente como lo que dijo el hermano 99 Wow. Está claro que el ambiente del mercado no ha existido desde hace muchos años, pero a Yun Che le produjo una sensación extremadamente lejana, incluso algo irreal. Canción de nieve, reino rey, emperador dios, maestro diablo diablo. Después de que entrara en el reino de Dios, caminó demasiado rápido y subía demasiado alto, y la posición en la que caminaba y se mantenía durante todos estos años hacía que pareciera que había estado aislado de ese mundo. Shui Meijin, que había nacido en el reino de la luz glaseada y había sido extremadamente mimada desde que era una niña, había llegado a un reino así por primera vez. En la región divina del este, hay un reino estelar similar que es un poco más pequeño, pero es igual de animado. Yun Che dijo. Cuando aterrizaron, él y Shui Meijin utilizaron su energía profunda para cambiar su apariencia y hacer converger totalmente su aura. De lo contrario, con su rostro de maestro diablo, que era básicamente conocido por el mundo, temía que si se presentaba directamente, causaría instantáneamente el caos en todo el reino de las siete estrellas. La cara de Shui Meijin se giró inmediatamente, ¿de verdad? Se llama el reino Darkia. Yun Che dijo, ese debe ser el reino estelar con más cámaras de comercio entre los reinos estelares inferiores de la región divina del este. Pero a diferencia de aquí, el reino Darkia también persigue el mismo camino profundo. El reino Darkia de la región divina del este tenía la poderosa secta del alma negra en ese momento. Por otro lado, en este reino de las siete estrellas, según el sentido espiritual de Yun Che, no encontró el aura de una secta a ese nivel de la secta del alma negra, y las estrellas estaban salpicadas de algunas fuerzas de tamaño medio. Darkia, creo que he oído a papá hablar de este reino estelar. De repente se mostró curiosa. Hermano Yunche, recuerdo que después de llegar al reino de Dios, te uniste directamente a la secta divina del Fénix de Hielo del reino de la canción de nieve, así que ¿por qué ibas a saber del reino Darkia? Y parece que has estado allí antes. Los recuerdos golpearon a Yunche mientras decía. En aquel entonces, cometí un gran error y ofendí a mi maestra, y atemorizado opté por huir de forma muy indiscutible, y el lugar al que huí fue el reino Darkia. También fue allí donde conoció a Eileen, y así fue como llegó a tener la aceptación de Shen-Chi y su relación con Eileen después. Cualquier punto de la vida que uno creía insignificante puede a veces afectar al curso del destino de toda una vida. ¿Eh? Los ojos de Shui Meijin se inundaron de curiosidad. Hermano Yunche, ¿realmente huiría? ¿Hizo algo muy excesivo a la maestra? Yunche sacudió la cabeza y divagó. ¿Dónde está el lugar del que habla tu hermano 99? Debe ser extraordinario que lo mencione tanto. Está cerca de aquí, debería llegar pronto. Sin continuar con la pregunta anterior, Shui Meijin dijo con entusiasmo. Ese lugar se llama Pabellón del Sueño Hermoso. El hermano 99 dijo que si vienes a la región divina del sur para divertirte, debes ir a probar la sopa de corazón de ave de allí. Yunche sonrió y apretó la palma de su mano. ¿Abarcar un reino estelar tan grande solo por un plato de sopa? No es una sopa cualquiera. Las largas pestañas de Shui Meijin revolotearon como alas de mariposa. El hermano 99 dijo que era el disfrute más supremo del mundo, tan delicioso que casi podía hacer que el alma de uno saliera del cuerpo y olvidara todos los problemas. Aunque suene un poco exagerado, el hermano 99 nunca me mentiría. Desgraciadamente, la sopa de corazón de ave tiene que disfrutarse justo después de su elaboración, ya que de lo contrario el sabor se verá muy disminuido, aunque solo sea un momento o dos más. Así que si quieres probarlo, tendrás que venir aquí en persona. No había necesidad de que un practicante profundo comiera nada, ni vino ni comida, solo puramente para el disfrute de sus papilas gustativas. Desviarse del camino para viajar a través del reino estelar para tal disfrute era tal vez considerado normal para un practicante profundo en el pináculo. Siguiendo la imagen de la memoria dada por Shui Jingen, los ojos de Shui Meijin miraron a su alrededor. Parece que está por aquí, iré a preguntar. Viejo abuelo, ¿puedo preguntar en qué lugar está el pabellón del sueño hermoso? El viejo abuelo al que llamó Shui Meijin tenía la cara arrugada y el pelo blanco. Su nivel de cultivo estaba solo al principio del reino profundo emperador, y su aura de vida era de solo 500 años. Delante de él había un montón de piedras antiguas de formas extrañas, y parecía el dueño de un viejo puesto de venta que tenía su sede aquí. Aunque Shui Meijin había ocultado su apariencia, poseía el alma divina inoxidable, y aunque no liberara la mitad de su poder del alma, llevaba un encanto invisible al que nadie podía resistirse, y no habría defensa del corazón frente a ella. Ante la pregunta de Shui Meijin, el rostro frío del viejo abuelo se volvió amable al instante y dijo con una sonrisa. Pequeña, has venido en el momento equivocado, hace solo 7 días, el pabellón del sueño hermoso ha cerrado sus puertas, y todos los que eran parte de este ya no están en el reino de las 7 estrellas. ¿Cerraron? Shui Meijin se quedó atónita por un momento y preguntó. ¿Por qué iba a ser cerrado? Es tan popular que el negocio no puede ir mal. No tiene nada que ver con eso. La sonrisa del viejo se frenó mientras dejaba escapar un suspiro. Los diablos de la región divina del norte han invadido nuestra región divina del sur, por lo que la región divina del sur está a punto de desaparecer, y los reinos del mar profundo, Xuanyuan y Micropúrpura están aún más ahí. Aunque ahora todavía se considera pacífica, pero quizá cuando llegue el momento, esos diablos causen estragos por todas partes, y cuando eso ocurra, nosotros seremos el pez que esté en la tabla de cortar. Yunche. Ahora mismo, no solo el reino de las 7 estrellas, sino cualquiera de los reinos estelares circundantes que tienen familias fuertes están empezando a huir y a prepararse para huir lejos. El mejor lugar para ir, por supuesto, es la región divina del oeste con el reino del dios dragón sentado en la parte superior, pero tampoco es un lugar donde la gente común puede ir. Es más, tuvieron que esconderse temporalmente en los reinos inferiores, donde el aura es turbia. En cuanto a la gente como nosotros, el viejo sacudió la cabeza, solo podemos dejarlo en manos del destino. Si en el futuro, la raza diablo es destruida por el reino del dios dragón, está bien, en caso de ello, no me atrevo a pensar en ello. Shui Meijin tuvo una mirada sombría durante unos instantes. Entonces, ¿sabe el viejo abuelo a dónde ha escapado la gente del pabellón del sueño hermoso? No lo sé. Si realmente quieres saberlo, puedes preguntar al maestro tallador en su puesto de carne de al lado. Bueno, gracias viejo abuelo. Volviendo al lado de Yun Che, la cabeza de Shui Meijin se inclinó ligeramente, su rostro carecía de una sonrisa. Parece que se ha desperdiciado el viaje. Yun Che ladeó los ojos al ver su expresión. Apretando muy suavemente sus labios, ya estaba sonriendo cuando levantó los ojos. ¿Cómo es eso? Con el hermano Yun Che a mi lado, no importa dónde vaya, no importa lo que haga, soy la más feliz. Yun Che la miró por un momento, sus ojos parecían contener un profundo significado, ya no podemos ir al pabellón del sueño hermoso, así que ¿a dónde vamos ahora? ¿De vuelta al mar profundo? No, Shui Meijin se abrazó a su palma con fuerza, sin tener en cuenta la bulliciosa multitud que la rodeaba, y apretó su esbelto cuerpo contra él. Ahora el hermano Yun Che es solo mío, no quiero volver tan pronto. Este lugar es muy animado, aunque el pabellón ya no exista, seguro que hay muchas otras cosas deliciosas y divertidas para comer. Vamos, vayamos allí. Sin preocuparse ya por el asunto del pabellón, Shui Meijin tiró de él para adentrarse en el dominio mercantil. Después de dar vueltas por el dominio mercantil de las siete estrellas durante 2 horas, Shui Meijin compró un gran montón de cosas raras y extrañas. La luz del día aquí era muy corta, y la luz ya se había atenuado antes de que se dieran cuenta, así que Shui Meijin caminó fuera del dominio mercantil de las siete estrellas con Yun Che del brazo, sosteniendo una ristra de pinchos de azúcar de 7 colores que se podían encontrar por todas partes en las calles de cualquier ciudad pequeña del reino inferior, pero ella los estaba comiendo con aromas que salían de su boca. Entre risas y carcajadas, recorrieron un largo camino y se adentraron despreocupadamente en un bosque desierto, rodeado de sonidos ocasionales de pájaros y bestias, con raras señales de personas. En ese momento, 4 figuras salieron corriendo delante de ellos, acompañadas de una risa baja y fría. Deténganse. 4 personas, 2 del reino del origen divino final y 2 del reino del alma divina medio, 4 auras cayeron para suprimir ni ligera ni fuertemente a las 2 presas cuyas auras eran demasiado débiles para tener algún poder de resistencia, sus miradas barrieron imprudentemente sobre ellos. Desgraciados, saliendo del dominio mercantil de las 7 estrellas, el hombre a la cabeza elevó la comisura de la boca, mostrando unos relucientes y fríos dientes. Si quieres vivir, renuncia obedientemente a los cristales profundos que llevas en. Sin molestarse en gastar media palabra sin sentido, ni siquiera dispuesto a mover los dedos, los ojos de Yun Che destellaron con luz negra, y los 4 hombres se convirtieron instantáneamente en polvo oscuro, dispersándose con el viento. Intentando robar al maestro diablo, ni siquiera saben si decir que son demasiado afortunados o demasiado desafortunados. Shui Meijin dejó las cuerdas de caramelo de 7 colores en sus labios y dijo en voz baja. El reino de las 7 estrellas, como reino estelar comerciante, fluye cada día con innumerables número de personas de otros reinos estelares, por lo que estarían protegidos por muchas normas establecidas por los reinos estelares superiores. Por ejemplo, las grandes arcas profundas no pueden navegar por el dominio mercantil, un aura demasiado fuerte no puede ser liberada en la ciudad, etc. Y el acoso y la toma por la fuerza es aún más un gran tabú. Si alguien rompe las reglas, será castigado severamente. Pero la gente que saquea empezará a aparecer aquí, y lleva gente que no solo saquea, sino que mata. Yun Che no habló, escuchando en silencio. Las guerras de los reinos superiores, los reinos inferiores no están capacitados para participar, y apenas son capaces de interferir ligeramente, ni parecen ondularlos. Pero en realidad, son quizás los más afectados. Incluso un reino estelar comerciante ya está al límite, y el orden ha colapsado hasta este punto, es difícil imaginar otros reinos estelares. Mirando al frente, dijo en voz baja. Cuando el viento de la tormenta intenta derribar el gran árbol, los más afectados son la hierba y las hormigas inocentes. Yun Che se detuvo en seco, miró al lado de la chica y dijo. ¿Es esto lo que querías decirme hoy? ¿Eh? Shui Meijin pareció volver repentinamente a sus sentidos, girando sus ojos para mirar a Yun Che y parpadeando con fuerza, no, solo tuve repentinamente algunas emociones. Yun Che se inclinó ligeramente y extendió su mano sobre el hombro de Shui Meijin, miró directamente a esos ojos negros y estrellados como el jade, las comisuras de su boca se llenaron de una sonrisa cariñosa, ya es ahora, y todavía no dices la verdad. En un momento tan crítico, ¿me has traído a través de un camino tan grande hasta aquí solo por un plato de sopa? ¿Crees que soy un lechón recién nacido de 3 meses? PFFT. De la boca del feroz maestro diablo salió un comentario tan bajo y juguetón, que hizo que Shui Meijin perdiera la voz entre risas. Además, normalmente eres muy inteligente, pero esta vez, has utilizado un método tan bajo, simple y rígido para traerme aquí. Parece que tienes ganas de contarme o mostrarme algo, ¿verdad? Shui Meijin abrió la boca para decir algo, pero inmediatamente volvió a morderse los labios con suavidad, y lo que siguió fue un pequeño murmullo. No es que sea un método muy bajo, es solo porque sé que no importa cuán caprichosa sea la petición, el hermano Yunche no debe ser capaz de soportar negarse a mí. La luz de las estrellas en sus ojos también parecía ligeramente perturbada, como si estuviera luchando con algo vacilante. Déjame adivinar. Yunche sonrió. ¿Esperas que nuestra viciosa guerra con el reino del dios dragón no afecte a los inocentes en la medida de lo posible, así como para reorganizar el orden y tratar bien al mundo cuando sustituya a Lonbai como gobernante supremo del universo actual en el futuro, ¿verdad? Los ojos de Shui Meijin seguían temblando ligeramente, no asintió ni movió la cabeza durante un rato, miró a Yunche y finalmente habló. Cuando Qian Yejingir me envió una transmisión la voz, escuché una profunda preocupación. El hermano Yunche está tan ansioso por atravesar el reino del dios dragón, yo estoy realmente preocupada y temerosa de que detrás de este afán suyo, haya un gran peligro. Al igual que antes arriesgaste un gran peligro para enfrentarte al cañón del dios del mar titánico para acabar con fuerza el reino de dios del mar del sur. Así que. Yunche se congeló ligeramente. Lo que Shui Meijin quería decir parecía ser muy diferente de lo que había adivinado. Después de recibir la noticia, mi primera reacción fue hablarle de eso. Pero he vuelto a dudar con miedo. Hasta ahora no sé si decirlo o no. Yo realmente no sé si ahora es el momento adecuado. El ceño de Yunche se frunció. Para que Shui Meijin esté tan indecisa e incluso un poco confundida, el asunto que quería contar debía ser extraordinario. Incapaz de soportar mirar la lucha mental vagamente dolorosa de la muchacha, levantó la palma de la mano y acarició el hombro de Shui Meijin con mucha suavidad. Está bien. No importa lo que sea, bueno o malo, si quieres hablar de ello, dímelo, si no quieres hablar de ello, también. Las palabras se detuvieron de repente, Yunche giró ferozmente la cabeza para mirar hacia el suroeste, sus ojos se enfriaron al instante. Shui Meijin también sintió algo en ese momento y miró en la misma dirección que Yunche, solo que en comparación con la sombría frialdad de los ojos de Yunche, lo primero que la sacudió fue un ligero pánico. HMPH, es realmente muy sutil. Con un susurro poco amable, Yunche levantó la mano de jade de Shui Meijin. Meijin, haz caso a tu propia voluntad, incluyéndome a mí, no habrá nadie que te obligue, y mucho menos alguien que te acuse de estar bien o mal. Antes de pensarlo, vamos a pescar unos cuantos peces que se han colado en la red. Después de decir eso, sacó a Shui Meijin y liberó su energía profunda mientras se dirigía directamente al suroeste. Capítulo 1812. Desterrada de la luna. Desde que el reino de Dios del Mar del Sur había sido destruido y los diablos de la región del norte se habían apostado en la región divina del sur uno tras otro, el siempre pacífico reino de las siete estrellas se había vuelto muy inquieto. La calamidad aún no había llegado de verdad, pero solo cuando el cielo estaba envuelto en una capa de oscuridad, la humanidad ya estaba horriblemente expuesta al pánico. Las reglas y el orden fueron desgarrados gradualmente por aquellos cuyos corazones se habían vuelto locos, y el pánico y el pecado se extendieron tan rápido como una plaga, destruyendo las reglas y el orden aún más hasta que un día se derrumbaron por completo. Siete personas, como siete lobos sedientos de sangre, estaban robando y matando frenéticamente a la gente con una débil energía profunda durante este tiempo, tal vez querían pescar suficientes recursos para escapar a la lejana región divina del oeste, o tal vez solo estaban utilizando la grisura del cielo para desahogar imprudentemente los deseos tiránicos que ya estaban enrollados en su sangre. Después de todo, incluso los reinos rey se inclinaban a los pies de los diablos, así que ¿para qué iban a necesitar forzar su rectitud y su conciencia? Pero hoy, habían elegido el objetivo equivocado. Al final del crepúsculo, que era mucho más tranquilo que antes, la figura de una joven caminaba lentamente. Ella llevaba un simple vestido de color verde claro, los hombros fragantes por las dos mangas eran de hilo de seda translúcida, dejando ver los brazos blancos, una cinta verde agua alrededor de la cintura esbozar sus curvas incomparables con su agarre. Su rostro es suficiente para hacer que las brillantes estrellas y la reluciente luna se vean opacadas por el impresionante color. Su piel era como la nieve, su rostro era como el jade y sus hermosos ojos eran tan claros como el agua. Está vestida con sencillez, su cuerpo no era excesivo, sus cejas son finas y sus ojos acuosos, pero también se veía en sus ojos ligereza un poco delicada y lúgubre. pero incomparablemente contradictorio, tenía un lujo indescriptible, el lujo que este pequeño reino estelar no podía soportar. Entre su suavidad, sostenía a una niña que parecía tener solo 8 o 9 años. La apariencia de la chica era algo similar a la suya, rosada y adorable. Su cuerpo se aferró a la joven como si se aferrara a su mundo. Los 7 lobos feroces que esperaban tranquilamente a su presa permanecieron al unísono durante mucho tiempo, como si de repente hubieran divisado un hada fuera de sus sueños. Cuando finalmente volvieron a sus cabales y salieron corriendo con una postura insoportable, sus mentes se habían olvidado por completo del saqueo de los cristales profundos, solo la salvaje lujuria de la profanación estaba en su mente. Sin embargo, solo tuvieron tiempo de soltar un aullido antes de caer todos al suelo sin hacer ruido. Los dedos de jade de la joven se cerraron suavemente. Con su hermana a su lado, no estaba dispuesta a matar. Aunque solo fue un momento muy breve y un destello muy débil, lo que surgió entre sus dedos era claramente el poder del reino maestro divino. «Hermana, ¿por qué hay tantos malos últimamente?» preguntó la niña, sin que el miedo fuera visible en sus ojos, algo parecido que claramente no era la primera vez que se encontraba. La chica vestida de verde sacudió la cabeza y dijo suavemente, «En este mundo ya hay mucha gente mala. Pero Weir, no te preocupes, nadie puede hacernos daño. La chica asintió, una sonrisa floreciendo en su pequeña cara, «Incluso más chicos malos no pueden vencer a la hermana, no tendré miedo. Por cierto, ayer vi al abuelo preparando el arca profunda, y escuché a padre decir que nos iba a llevar al mundo inferior por un tiempo, ¿es cierto? Así que ya lo sabes». La chica vestida de verde tranquilizó suavemente. «No te preocupes, Weir, no importa dónde vayamos, La luz se atenuó de repente. La expresión de la chica vestida de verde cambió bruscamente, y un gran miedo surgió en sus pupilas que se habían dilatado repentinamente, y el suave pecho que había estado sosteniendo ligeramente a la niña se agitó violentamente con shock. «Weir, ve rápidamente». La chica fue empujada lejos de inmediato, y cayó al suelo, mirando sin hablar a su hermana, que estaba desfigurada por el terror, y al hombre que apareció de repente frente a ella, liberando un aura sombría por todo su cuerpo y sosteniendo a una chica de falda negra en sus manos. La luz continuó atenuándose, y el mundo entero perdió la voz en un miedo sofocante. «Señor Yun», la joven de verde perdió la cabeza y susurró, como si estuviera en un sueño, mitad pesadilla. «Jin Yue», Yun Che recitó débilmente el nombre de la chica de verde, su rostro presentó lentamente la sonrisa baja más peligrosa de este mundo. «Verte realmente viva en este lugar es toda una sorpresa». Esa mitad del sueño ilusorio se rompió por completo con las palabras malhumoradas. El hombre que tenía delante había dejado de ser el señor Yun, cuya mirada era tan cálida y suave que hacía que su corazón latiera tranquilamente más rápido en aquel entonces, sino el maestro diablo de la región del norte que había destruido el reino dios de la luna, había matado al emperador dios de la luna, había desplazado a su familia para que huyera y había sumido a todo el reino de dios en un oscuro temor. Sus pupilas se encogían, su cuerpo temblaba incontrolablemente, y de repente se abalanzó hacia la niña que estaba sentada congelada en el suelo, abrazándola fuertemente con sus brazos inundados de frialdad. Una súplica desgarradora se escapaba de sus labios: «Maestro Diablo, es solo una niña pequeña, por favor te ruego que la dejes ir, no te molestaré más, y voy a suicidarme inmediatamente». Las comisuras de la boca de Yun Che se levantaron, la sonrisa que esbozó fue espantosa, su mano derecha se levantó, una niebla negra se quedó en su palma, las únicas palabras que salieron de su boca fueron 2 palabras frías y punzantes. «Muere». Jin Yue, Lian Yue, Yao Yue, los 3 asistentes del emperador dios de la luna Xia Qing Yue, entre ellas, Jin Yue era la más cercana. Observó cómo se desmoronaba el reino dios de la luna. Con el poder que destruyó todo el reino dios de la luna, los dioses de la luna apenas podrían escapar con su vida. ¿Cómo sobrevivió Jin Yue, que solo estaba en la etapa media del reino maestro divino? A menos que no estuviera en el reino dios de la luna en ese momento. La razón ya no importaba, ya que se había encontrado con ella, debía ser completamente eliminada. Odiaba extremadamente a Xia Qing Yue, y odiaba extremadamente al reino dios de la luna. Y esta Jin Yue, que era la más favorecida por Xia Qing Yue frente a él, no podía dejarse con vida. Incluso entonces, esta mujer le había dejado una sensación demasiado profunda. «No, no lo hagas». Sujetando a la niña con más fuerza por la conmoción, las rodillas de Jin Yue tocaron el suelo y se arrodilló frente a Yun Che, con los ojos empañados por las lágrimas. «Haz lo que el maestro diablo quiera a Jin Yue». Por favor, maestro diablo, deja ir a mi hermana, solo es una niña inocente que no sabe nada, por favor, maestro diablo. ¿Inocente? Las suplicantes palabras de Jin Yue no hicieron que la furia de Yun Che disminuyera ligeramente, sino que hicieron que su rostro se torciera de repente, y la voz entre sus dientes se volvió lenta y fantasmagóricamente fría. ¿Tú también eres digna de decir estas dos palabras delante de mí? Los miembros de tu familia son inocentes, pero los miembros de mi familia merecen morir todos juntos. Jin Yue se quedó paralizada, incapaz de hablar. En ese momento, la niña en brazos estalló de repente con una fuerza asombrosa, y se soltó de los brazos de Jin Yue de inmediato, para luego abrir los brazos y bloquear frente a su hermana. Gente mala, no le hagas daño a mi hermana, no le hagas daño a mi hermana. El cuerpo de la chica temblaba de miedo, pero sus ojos llenos de lágrimas estaban llenos de terquedad y determinación. Esto hizo que el corazón de Yun Che se conmoviera ligeramente por ese momento, pero fue solo un momento. ¡Bang! Una palma de la mano golpeó la nuca de la chica con un golpe no muy suave, haciendo que su visión se perdiera, y con esto cayó en la inconsciencia en los brazos de Jin Yue. Maestro Diablo, cubriendo con todas sus fuerzas y con cuidado a la niña en sus brazos, Jin Yue hizo una última petición. Mientras dejes ir a Weir, Jin Yue en las próximas 10 vidas será una vaca y un caballo para ti. Sin querer escuchar más, los 5 dedos enroscados de Yun Che se abrieron de golpe y un bajo silbido de oscuridad salió de su palma. Jin Yue era un maestro divino medio, después de todo, a Yun Che le costaría un poco de esfuerzo matarla. Hermano Yun Che. La palma que estaba a punto de liberar la luz profunda oscura fue de repente sujetada con firmeza por las manos de Shui Mei Jin, y Yun Che miró de reojo, encontrándose con los ojos de Shui Mei Jin que brillaban con una brumosa luz acuosa. «Deja que se vayan, ¿de acuerdo?» dijo en voz baja. Yun Che se quedó ligeramente sorprendido, y luego dijo. «Cortar la hierba sin quitar las raíces es dejarse un sinfín de problemas futuros. Además, ella no es el típico remanente del dios de la luna». Jin Yue también estaba aturdida, no podía creer que Shui Mei Jin abogara por ella. Después de todo, su padre Shui Qianen fue lisiado por el mismísimo emperador dios de la luna, y ella también fue encarcelada en el fondo de la prisión de la luna durante varios años por el emperador dios de la luna. Obviamente, debería odiar al emperador dios de la luna y al reino dios de la luna. No me quites la diversión, Mei Jin. C. Lo sé. La luz acuosa en los ojos de Shui Mei Jin temblaba suavemente, como ondas que se agitaban constantemente por el viento caótico, pero en realidad, la hermana Jin Yue ya no es del reino dios de la luna. La razón por la que pudo permanecer ilesa tras el colapso del reino dios de la luna fue porque fue desterrada del reino dios de la luna antes de eso. No expulsada ella sola, sino con todo su clan, expulsada directamente del reino dios de la luna. Jin Yue giró los ojos y miró sin comprender a Shui Mei Jin. ¿Por qué iba a saberlo? ¿Pasó realmente algo así? Yun Che levantó las cejas y entrecerró los ojos a Jin Yue, diciendo de forma bastante juguetona. ¿Acaso el emperador dios de la luna no te valoraba más, y de hecho expulsó a todo tu clan? Dime, ¿qué lo hiciste exactamente que fuera tan gratificante? Las palabras de Yun Che hicieron que el recuerdo más doloroso golpeara los ojos fríos del emperador dios de la luna, las palabras punzantes y la bofetada que dolía hasta el punto de atravesar el alma. Ser la asistente cercana de Xia Qingyue era lo más orgulloso de su vida. Durante esos años, su admiración por Xia Qingyue había superado todas sus creencias, y daría su vida por ella, incluso si tuviera que dar su vida inmediatamente, no tendría ninguna duda. Pero... sacudiendo la cabeza con dolor, Jin Yue dijo suavemente. Es un malentendido, no he hecho nada mal o a la maestra nunca. Incluso ahora, su voluntad no le permitía hacer nada mal o al emperador dios de la luna. ¿Malentendido? Eso es realmente patético. Yun Che hizo una mueca mientras el aura oscura de su mano se reunía de nuevo. En ese caso, irás al infierno a buscarla para reclamarle su injusticia. Ah. No. Shui Mei Jin volvió a agarrar la palma de su mano con firmeza y sacudió la cabeza con fuerza hacia él, sus ojos estrellados tenían un poco de súplica. La súplica de Shui Mei Jin era, sin duda, lo más irresistible del mundo para Yun Che en la actualidad. Mei Jin, dijo Yun Che con cierta confusión, tu padre fue lisiado por Xia Qingyue, y tú has estado encarcelada en la prisión de la luna del reino dios de la luna todos estos años, así que ¿por qué sigues protegiéndola tanto? Shui Mei Jin no era en absoluto el tipo de persona ingenua e ignorante, cuyo corazón santo rebosaba y que desconocía los peligros del mundo. Por el contrario, era demasiado inteligente, por lo que también sorprendió aún más a Yun Che. Mordiéndose suavemente los labios, la mirada de Shui Meijin era plena mientras decía. Cuando estaba encarcelada en el reino Dios de la Luna, la hermana Jin Yue siempre fue muy, muy amable conmigo, y me gustaba mucho. ¿Los ojos de Yun Che se inclinaron por un momento solo por eso? Lo que Yun Che no sabía era que la sorpresa en el corazón de Jin Yue superaba con creces la suya. Shui Meijin fue encarcelada en el nivel más bajo de la prisión de la Luna, y el primer día, Xia Qingyue había dado una orden estricta de que nadie se acercara sin su permiso personal. Jin Yue, como la persona más cercana de Xia Qingyue, solo había recibido la orden de ir al fondo de la prisión de la Luna dos veces en pocos años. Además, siempre había acatado las órdenes de Xia Qingyue de no hacer nada más que lo que había prometido, por lo que aunque había estado en la prisión de la luna, nunca había dicho una palabra a Shui Meijin. No había forma de decir que fue amable con ella. Solo podía agradecer interiormente la amabilidad de Shui Meijin. Además, has olvidado, hermano Yun Che, que mi alma divina inoxidable puede detectar el corazón y el alma de una persona y el bien y el mal hasta cierto punto. Puedo garantizar que su mente está ahora en los miembros de su clan familiar, por lo que definitivamente no se convertirá en la espina en el costado que preocupa al hermano Yun Che. Los ojos estrellados de Shui Meijin se curvaron mientras sonreía. Alguien que no duda en querer proteger a su hermana con su vida, la tranquilidad debe ser más importante para ella que cualquier otra cosa, así que ¿cómo podría convertirse en una espina en el costado en el futuro? Y... agarrando con fuerza la palma de Yun Che, miró hacia Jin Yue. La hermana Jin Yue es una persona muy maravillosa y amable, esto es algo que creo que el hermano Yun Che debe entender muy bien en su corazón, ¿verdad? La oscura luz profunda de su mano no se disipó, pero la intención asesina desapareció gradualmente de los ojos de Yun Che. Ya no era una persona de buen corazón, sino que odiaba y resentía incomparablemente al que antes era un mar de buenos pensamientos e intolerancia en su corazón. Pero resultó ser la petición que Shui Meijin había intentado hacer con tanto ahínco. De acuerdo. La intención asesina se disipó, pero la palma de la mano que estaba entrelazada con luz profunda oscura continuó levantándose. No te mataré hoy, solo lisiaré tu poder profundo. Por el resto de tu vida, solo sé agradecida. No, no, no. La palma de la mano aún fue tirada por Shui Meijin mientras sacudía el brazo de Yun Che y hacía un puchero. Ya que has decidido perdonarla, perdonémosla hasta el final. La hermana Jin Yue es tan bonita, que si se le priva de su poder profundo, será fácilmente intimidada. Para poder ser el asistente cercano del emperador Dios de la Luna, no solo debían tener una fuerza y un talento natural extremadamente altos, sino que sus rostros eran también indudablemente impresionantes. La belleza de Jin Yue era suficiente para que incluso el rey de un reino estuviera dispuesto a volverse loco por ella. Si no tuviera el poder de maestro divino que puede anular a todos, su rostro y su postura inmortal se convertirían en su pesadilla. ¡Guay! Con un suspiro de impotencia deliberadamente agravado, la luz oscura de la mano de Yun Che desapareció limpiamente, y de repente tuvo que levantar la mano y pellizcar ligeramente la tierna y grasienta carita de Shui Meijin. ¿Por qué te gusta tanto ser caprichosa hoy, es a propósito? Entonces, el hermano Yun Che puede permitirse otro capricho mío. Shui Meijin también apretó su otra mano en la mejilla de ella, su voz inmortal era suave y brillante, sus ojos brumosos. ¿O sino que? Yun Che sonrió. Si dejara que el estado de ánimo de mi Meijin se agriara por un mero remanente del dios de la luna, ¿no perdería mucho? Los ojos empañados de Shui Meijin sonrieron ligeramente, una sonrisa delicadamente dulce y satisfecha, con los ojos ocultos por las lágrimas. A la sombría fiereza contra Jin Yue, los mimos indulgentes hacia ella este momento solo, su corazón quisiera derretirse por él por la eternidad. El miedo en los ojos de Jin Yue no se había disipado, pero su delicado cuerpo se había relajado inconscientemente. Todavía no podía creer que no solo Wei Er, sino también ella misma pudiera irse en paz. Sin embargo, la voz de Yun Che todavía se enfriaba mientras su mirada se dirigía a Jin Yue, no importa cuál sea su estatus actual, su posición o su corazón, después de todo fue alguien al lado de Xia Qingyue antes, así que realmente no puedo dejarla ir directamente. Más o menos tiene que pagar un precio. Tan pronto como su voz cayó, la palma de Yun Che se extendió de repente y una tormenta rodó hacia Jin Yue. ¡Ah! Jin Yue soltó un grito de sorpresa, pero no se atrevió a resistirse, solo tuvo tiempo de asustarse y apartar a su hermana antes de que su cuerpo fuera arrastrado por la tormenta y arrojado hacia Yun Che. Los cinco dedos de Yun Che se cerraron ligeramente, y sin ninguna piedad, se agarró a su cuello nevado, sus manos estaban llenas de jade resbaladizo, y con eso, exhaló con poder. ¡Puf! Las prendas exteriores e interiores de Jinyue alrededor de su cuerpo se hicieron añicos en un instante, convirtiéndose en polvo y volando en pedazos. El cuerpo de Jade de la joven ya no estaba cubierto, sino que se veía hasta lo más mínimo. La luz de su piel se reflejaba en sus ojos como la nieve. Capítulo 1813. Persona imposible. A. Shui Meijin soltó un grito de sorpresa mientras daba un paso adelante inconscientemente, pero al final no bloqueó más. Dado que Yun Che había prometido no matarla y lisiarla, no faltaría a su palabra. El rostro de Jin Yue estaba pálido, incapaz de emitir un sonido, incapaz de luchar, y sus pupilas perdían gradualmente el color. Los ojos de Yun Che eran gélidos, y con la palma de su mano agarrando el cuello de Jin Yue como centro, una marca negra se extendió instantáneamente hasta su corazón y su bajo abdomen, y luego un tótem oscuro del tamaño de la palma de la mano se pintó en el lugar donde su corazón y su bajo abdomen estaban conectados. Mirando fijamente la marca de oscuridad que había dejado en su cuerpo, dijo fríamente: ¿vergüenza? Entonces graba esta vergüenza firmemente en tu alma y no lo olvides nunca. Su familia está destruida, esta gente no quedará intacta. Dicho esto, aflojó sus cinco dedos y dio un suave empujón. Jin Yue fue arrojada con fuerza al suelo, y enroscó su cuerpo, presa del pánico, mientras se aplicaba una capa de luz lunar para cubrir su cuerpo de jade que había sido profanado por los ojos del diablo, pero que estaba destinado a no poder ocultar nunca la vergüenza que se había grabado en su alma. Escucha, este tótem oscuro debes guardarlo bien, y nunca tratar de disiparlo. Si un día, este maestro diablo ya no puede percibir su existencia, ejecutará a todo tu clan. Este tótem oscuro no solo estaba grabado por el poder profundo de oscuridad de Yun Che, sino que también tenía una ligera cantidad de su poder del alma. Si no se disipa, Yun Che podría sentir su ubicación en cualquier momento. En otras palabras, ella siempre estaría bajo la vigilancia de Yun Che, sin poder ni siquiera pensar en hacer ningún movimiento delirante, aunque también nunca quiso hacer nada contra Yun Che. Esto ya es el mayor perdón y regalo que este maestro diablo puede concederle. Por cierto, te recompensaré con otro consejo, será mejor que tampoco pienses en encontrar a ningún hombre en esta vida, o si no verá esta marca oscura dada por el propio maestro diablo TSK. Detrás, sintiendo el aura oscura y hostil que desprendía el cuerpo de Yun Che, la cabeza de Shui Meijin cayó y se mordió el labio en silencio, con mucha fuerza. Tos tos. Jin Yue se cubrió el níveo cuello con una dolorosa tos seca, pero no dijo nada más. Y con la otra mano, presionó silenciosamente el suelo detrás de ella, sosteniendo con cuidado un pequeño objeto en su mano con fuerza, para que no se note. Pero, por desgracia, cuando bajó, Yun Che ya lo había visto. Un espejo de bronce muy pequeño, demasiado ordinario que no podría ser más ordinario. Lo había llevado Xia Qingyue en el pecho porque era una reliquia que le había dejado Yue Wugou. En aquel entonces, incluso le había preguntado por curiosidad y lo había tomado en sus manos para abrirlo. En el espejo de bronce había una imagen profunda de unos 5 centímetros de largo, y en ella estaban grabados Xia Ongyi cuando era joven, y Xia Yuanba y Xia Qingyue que solo tenían 3 y 4 años respectivamente cuando eran jóvenes. «Este espejo de bronce, ¿por qué está en tu posesión?» preguntó Yun Che mientras entrecerraba los ojos, lo hizo de forma casual y claramente no le importaba la respuesta. Las cosas importantes de los practicantes profundos del camino divino normalmente serían colocadas en el anillo espacial o en su espacio portátil, pero Jin Yue lo llevaba en su cuerpo, era obvio que aunque había sido expulsada sin piedad, todavía tenía una admiración extremadamente profunda e incluso apego a Xia Qingyue. Todo el cuerpo de Jin Yue se puso rígido de repente, sus manos sujetaron el espejo de bronce con más fuerza, pero no se atrevió a responder, solo pudo decir con una suave voz temblorosa: «La maestra me dijo que lo destruyera, tenía miedo de que un día la maestra se arrepintiera, así que lo guardé en secreto. Y ahora, se convirtió en la única cosa a su alrededor que tenía la huella de Xia Qingyue. Entonces lo guardas bien. Espero que lo de esa mujer no te traiga mucha mala suerte». Yun Che dijo con frialdad y sarcasmo. «Ustedes vayan», dijo Shui Meijin. Yun Che no cogió ni destruyó por la fuerza el espejo de bronce que tenía en la mano, y el cuerpo de Jin Yue finalmente dejó de estar tan rígido mientras se levantaba lentamente, se ponía un vestido azul, levantaba a la inconsciente Wei Er y salía volando rápidamente. Cuando se fue, no había odio ni humillación en sus ojos, solo laxitud y oscuridad. Ser capaz de servir a Xia Qingyue era el mayor orgullo de su vida. Y también por haber servido a Xia Qingyue, había sufrido la humillación de hoy, e incluso esta humillación era un regalo que la diosa Meijin había rogado para ella. El cielo nocturno donde ella voló estaba lleno de estrellas rotas. Este día, para ella, no sabía si era un alivio o una pesadilla de la que ya no podía escapar. Dejando escapar un leve suspiro, Yun Che se dio la vuelta, con una mirada ya suave. «Hermano Yun Che, gracias». Xu Meijin dijo con voz suave. Yun Che sacudió la cabeza y dijo. «Entonces, ¿has pensado en lo que quieres decirme?» lo he pensado». Xu Meijin asintió con fuerza y sonrió. «He decidido que te lo contaré después de derrotar al reino del dios dragón. Pero antes puedo asegurar que es algo muy bueno, debería decir, una gran, gran sorpresa». «Bien». Yun Che no presionó el tema, por esta sorpresa, definitivamente aplastaré el reino del dios dragón completamente también. Entonces volvamos al reino del mar profundo ahora. Xu Meijin se adelantó y se lanzó a su brazo. Esta vez no ha traído a esos tres extraños abuelos, así que si no volvemos, la reina Diablo y los demás se van a preocupar. Yun Che miró en la dirección en la que Jin Yue se había marchado. Antes de irnos, buscaremos algún otro por el camino. Ya que Jin Yue está aquí, podría haber otros remanentes del dios de la luna. Después de decir eso, su sentido divino se liberó, irradiando a los alrededores a una velocidad extrema. Cuando acababa de llegar al reino de las siete estrellas, solo había barrido a grandes rasgos el aura de este reino estelar. Esta vez, sin embargo, fue el sentido divino el que se liberó al máximo, buscando meticulosamente, barriendo casi todas las personas, todas las bestias, cada brizna de hierba y cada árbol. Xu Meijin permanecía en silencio a su lado, con sus ojos negros sin parpadear mientras observaba su seriedad. Una respiración, dos respiraciones, tres respiraciones. Con el actual poder del alma de Yun Che, no le llevaría demasiado tiempo buscar meticulosamente en todo el reino de las siete estrellas. De repente, el cuerpo de Yun Che y su respiración se agitaron violentamente. El temblor fue tan violento que fue como si un enorme mazo hubiera sido golpeado sin piedad contra su pecho. Xu Meijin se sorprendió y entró en pánico. ¿Qué está pasando? Ah, los ojos de Yun Che se abrieron, las ondas de sus ojos se agitaron con una intensidad sin parangón, y de su boca salió un confuso y suave sonido. Hermano Yun Che, hermano Yun Che. Xu Meijin se quedó completamente sorprendida y le tiró con fuerza. A la altura que estaba Yun Che ahora, Xu Meijin no podía ni imaginar por un momento qué podía hacer que de repente reaccionara de forma tan terrible. No puede ser. No puede. Estaba perdido en sus pensamientos y bajo, sus dedos temblaban ligeramente, su respiración se confundía gradualmente. Con eso, de repente despertó como si de un sueño se tratara, su cuerpo explotó con la luz profunda, y todo su cuerpo se precipitó hacia el sur como una estrella fugaz. Fuera de control, el poder que estalló directamente destrozó la tierra en cientos de kilómetros, haciendo retroceder a Xu Meijin varios pasos. Hermano Yun Che. Xu Meijin gritó con urgencia y se apresuró a seguirlo. Yun Che volaba rápida y furiosamente, y por donde quiera que iba, el espacio se rompía y la tierra se derrumbaba, y Xu Meijin apenas lograba mantener el ritmo con casi todas sus fuerzas. En el sur del reino de las siete estrellas, se estaba librando una batalla bastante trágica en este momento. Un joven anormalmente alto y grueso que parecía una pequeña montaña estaba luchando con dos personas. Se trataba de un practicante profundo del camino divino con un nivel de cultivo del tercer nivel del reino del origen divino. Sin embargo, sus dos oponentes estaban en el cuarto nivel del reino del origen divino. La situación en este enfrentamiento era obvia, el hombre corpulento ya tenía varias heridas en su cuerpo, su poder era ampliamente suprimido por los dos de enfrente, sin embargo no tenía miedo, atacando con más saña que una vez entre cortes y crujidos de dientes. ¡Bum! Con un sonido sordo, el ataque del hombre corpulento se derrumbó, y una enorme fuerza golpeó fuertemente su cuerpo, la sangre se filtró entre sus dientes, pero no cayó hacia atrás, sino que inmediatamente vino otra fuerza enorme, golpeando su cintura y costillas. El corpulento hombre soltó un gruñido ahogado y salió volando de lado contra el suelo, rodando por el suelo de forma continuada durante un buen rato antes de conseguir detenerse. No está mal, tus huesos son bastante duros. El practicante profundo del reino de las siete estrellas que había mandado a volar al hombre corpulento se frotó la mano algo dolorida y se burló. Es una pena que unos huesos tan duros tengan que apresurarse a ser los lacayos del diablo, Ga. Otro practicante profundo de las siete estrellas dijo con desdén. Ga, el hombre corpulento apoyó la mano en el suelo, levantando la cabeza tras jadear, con los ojos tan fieros como una bestia. Incluso después de haber sido completamente derrotado por su oponente, seguía teniendo una arrogancia que no cedía ante nadie. Lo diré por última vez, dijo el hombre corpulento con voz profunda, el Yun Che que estoy buscando no es un maestro diablo de la región del norte del que están hablando. Más bien, es un ser humano normal. Es mi cuñado. En un mundo tan vasto, hay innumerables personas con nombres similares. ¿Son ustedes demasiado estúpidos de la cabeza para entender las palabras, o simplemente están aprovechando la oportunidad para intimidar a los débiles? Yo oro. ¿Cómo te atreves a regañarnos? El practicante profundo de las siete estrellas de la izquierda levantó las cejas y agitó la muñeca con un clic. ¿Crees que no vas a morir de mala manera dentro de un tiempo? Viéndote, debería ser un idiota que acaba de subir de un reino inferior. El practicante profundo de las siete estrellas de la derecha tenía ojos despectivos y una postura arrogante como la de un superior con el poder de gobernar en su mano. La persona que buscas puede que no sea ese maestro diablo de la región del norte. Pero, si te atreves a mencionar ese nombre delante de nosotros, tendrás que morir. Ese maestro diablo de la región del norte es un diablo tan imperdonable que el cielo y la tierra lo castigarán. Ahora que ha puesto un pie en nuestra región divina del sur, como hombre de la región divina del sur, deben ser castigados. Cualquiera que se atreva a creer, a someterse, o cualquiera que esté relacionado con el maestro diablo de la región del norte será asesinado de inmediato. Después de decir eso, se abalanzó hacia arriba, su energía profunda de nivel 4 del reino del origen divino se aglutinó en su parte inferior y golpeó la cabeza del hombre corpulento con una crueldad sin igual, aunque sabía muy bien en su corazón que esta persona que obviamente acababa de llegar del reino inferior ya no podía tener ninguna conexión con el maestro diablo. Por desgracia, la debilidad es el pecado original. ¡Bum! El brazo del hombre corpulento se levantó, las venas de su brazo se abultaron hasta revelarse, y sacudió el poder del otro hombre. La ira en sus ojos se convirtió rápidamente en una violencia atroz, y su voz se volvió incomparablemente baja. Intimidas a la gente demasiado. ¡Bang! Una enorme fuerza que no debería pertenecer en absoluto al tercer nivel del reino del origen divino estalló de repente, arrojando al practicante profundo de las siete estrellas que estaba a punto de burlarse desde una posición elevada con saña. ¡Ah! Con un siseo sobresaltado que le pilló desprevenido, el practicante profundo de las siete estrellas fue lanzado directamente al suelo con fuerza, golpeándose el talón antes de ponerse en pie con bastante desorden. Estaba a punto de maldecir con rabia y devolver el golpe pero, de repente, su compañero se congeló a la vez. El corpulento hombre se levantó lentamente del suelo. Delante de su pecho, donde se encontraban sus venas profundas, había un aura dorada tan densa que era cegadora. El aura dorada reflejó los ojos, y lo que descendió fue un poder que destrozó el alma, como si una placa de hierro de 10.000 pulgadas hubiera sido presionada sobre sus corazones y almas. Bebe venas divinas del emperador tiránico. Los dos practicantes profundos del reino de las siete estrellas rugieron conmocionados al mismo tiempo, como si hubieran visto un fantasma o un dios. Los puños del hombre corpulento se cerraron, y la luz profunda condensada en ellos había adquirido un tenue color dorado, haciendo que sus dos puños y brazos parecieran forjados en oro profundo. No quería que me expusieran, sus palabras eran bajas, y sus ojos ya estaban llenos de intenciones asesinas, me han forzado hasta este punto, entonces mueran. Enfrentándose a esta persona del reino inferior cuyo cultivo profundo era un pequeño reino entero más bajo que el suyo, los dos practicantes profundos del reino de las siete estrellas dieron simultáneamente un paso atrás. Las venas divinas del emperador tiránico, heredada por el antiguo dios de la guerra, era una terrorífica vena profunda de los nacidos para la batalla, para la destrucción, para el puro poder. Y con la disminución gradual del aura divina del caos primordial, las venas divinas del emperador tiránico aparecía en el reino de Dios cada vez con menos frecuencia. Pero había una cosa que nunca era una excepción. Los que poseían las venas divinas del emperador tiránico eran todos reyes de un reino. Tan alto como un emperador dios de un reino. ¿Qué hacemos? La voz del practicante profundo de las siete estrellas de la derecha estaba claramente temblando, nunca soñaron que solo intimidando a una persona del reino inferior que había preguntando por Yun Che se encontrarían realmente con este fenómeno legendario. El practicante profundo de las siete estrellas de la izquierda apretó los dientes y dijo en voz baja, ¿qué más podemos hacer? Ya le hemos ofendido por completo, en el futuro, cuando crezca, ¿cómo vamos a tener todavía una oportunidad de vivir? Los dos hombres se entendieron, y entonces suprimieron con fuerza su miedo, y con un destello de luz profunda en sus manos, ya habían sacado sus armas y espadas profundas más fuertes. Ahora, ya no era cuestión de burlas e intimidaciones en absoluto, tenían que conseguir la muerte del hombre que tenían delante aunque fuera a toda costa. Aunque las legendarias venas divinas del emperador tiránico tenían una habilidad espantosa para cruzar niveles, ya no tenían opción. Justo cuando los dos temían por sus vidas, un sonido extremadamente agudo de desgarro espacial llegó desde lejos, moviéndose instantáneamente, seguido de un viento frío que barrió de repente, la tierra se volcó como un hervor. Se oyó un grito miserable cuando los tres hombres fueron simultáneamente lanzados con saña por esta sombría tormenta que parecía venir del cielo. Se agitaron conmocionados y miraron hacia arriba en medio de su vista, una figura negra flotaba en lo alto del cielo, y su llegada hizo que el firmamento se oscureciera rápidamente, y todo palpitó en el sombrío frío, sus cuerpos, almas y corazones se sintieron como si hubieran sido clavados viciosamente en los dientes del diablo de la oscuridad, encogiéndose frenéticamente y temblando en un gran miedo que nunca se había visto antes. Capítulo 1814 Alma en caos. Otro cap de regalo para hoy XD para los que siempre nos siguen y leen las novelas que subimos. Aquí cerca del límite sur del reino de las siete estrellas, en este momento, estaba lleno del aura más aterradora que jamás haya existido. La mirada y el aura de Yun Che se fijaron firmemente en el cuerpo del hombre corpulento. Su pecho se agitaba, su mirada temblaba desde que había entrado en la región divina del norte y convertirse en diablo, nunca había temblado tan violentamente. Y es que el hombre corpulento que se reflejaba en sus pupilas era alguien que le resultaba demasiado familiar, alguien que no era un pariente pero que claramente ya no debería estar en el mundo. Xia Yuanba. 4 años sin verlo, aunque Xia Yuanba sigue siendo robusto y majestuoso, su físico se había encogido obviamente un poco. Esto también fue un cambio natural bajo la influencia de las venas divinas del emperador tiránico después de que su nivel de cultivo había entrado en el camino divino. Su expresión se volvió más rígida y su aura más poderosa. Y aunque estos cambios fueran varias veces mayores, Yun Che no podría confundirlo, porque era Xia Yuanba, por no mencionar que en su pecho, las venas divinas del emperador tiránico que le pertenecían estaban ardiendo y brillando. Para Yun Che, difícilmente podría haber una identificación más simple y clara que esta. Pero su visión iba a la deriva, su sentido espiritual estaba en trance, confirmando una y otra vez, dudando de sí mismo más allá de lo creíble. ¿Alguien parecido? Incluso su aura de vida, el aura del poder profundo era el mismo. Y también el mismo poseía las venas divinas del emperador tiránico. Pero en aquel entonces, claramente, Xia Qingyue liberó personalmente el poder de emperador dios, el poder de destruir la estrella polar azul en un instante, entonces ¿cómo podía seguir vivo? Era imposible que cualquier criatura viva en la estrella polar azul siguiera con vida, incluso un pequeño rastro no podría quedar atrás. Miró a Xia Yuanba, y Xia Yuanba también le miraba a él. En comparación con los cambios de Xia Yuanba, los cambios de Yun Che en los últimos años podrían llamarse sin duda celestiales. Su pelo era más del doble de largo, como la oscuridad condensada en la noche, y parecía que un dominio diabólico oscuro sin fondo e interminable se extendía desde él, haciendo que la gente no se atreviera a mirarlo de frente. Al Yun Che que Xia Yuanba conocía, bien le gustaba llevar ropa exterior de color claro, especialmente después de entrar en la nube congelada Asgard, que era básicamente de color blanco. Sin embargo, en este momento, todo era negro como el carbón, con un patrón mágico que liberaba un aura peligrosa grabada en él. Su tez parecía flotar con una capa de gris extremadamente incómoda, e incluso sus ojos y su respiración eran completamente diferentes, lo que provocaba que su corazón y su respiración se detuvieran en seco, que su sangre fuera incapaz de fluir, que todo su cuerpo se enrojeciera rápidamente de frío y que lo único imparable fuera el violento temblor de su alma. Lo único que era igual era la forma del cuerpo y la apariencia. No, él no es el cuñado, no. Habiendo crecido en la ciudad nube flotante el uno con el otro, las dos personas que se conocían hasta el punto de no poder ser más familiares, en este momento, ambos se miraron aturdidos, sin atreverse a reconocerse. El maestro, maestro, maestro diablo. La voz en sus oídos era temerosa y ronca, como si se restregara con fuerza desde lo más profundo de su alma. En el momento en que los dos practicantes profundos del reino de las siete estrellas miraron con claridad a Yun Che, cada uno de los pelos de todo su cuerpo se erizó, y un miedo infinito como innumerables espíritus malignos con los colmillos abiertos devoró por completo sus cuerpos y sus almas. Perdóneme la vida, maestro diablo, perdóneme la vida. Las audaces palabras que el grupo había dirigido al hombre del reino inferior que poseía las venas divinas del emperador tiránico habían sido escuchadas, sin duda, por el propio maestro diablo. No podían creer que existiera una fatalidad tan ridícula en este mundo. Querían escapar, hacer todo lo posible por escapar. Pero sus piernas estaban completamente flácidas y no podían levantarse en absoluto, incluso su energía profunda habían olvidado cómo usarla, y todo su cuerpo se movía desesperadamente en convulsiones, como dos larvas sin pies retorciéndose en la desesperación. Antes de que Yunche pudiera ver algún movimiento, sin ni siquiera un sonido, los dos se habían convertido en humo oscuro y polvo, disipándose en un instante. El mundo se despejó, y esta escena no fue vista por Xia Yuanda, que tenía la mirada perdida en Yunche. Xu y Meijin vino tras él, y miró a Yunche y luego a Xia Yuanda con una expresión de asombro. Yuanda. Una voz finalmente brotó de los labios de Yunche, ligera y delgada como si temiera romper accidentalmente el sueño ilusorio, eres tú. Los ojos de Xia Yuanda saltaron, escuchó claramente la palabra Yuanda, todo el miedo y la duda se convirtió instantáneamente en una alegría salvaje, se lanzó a sus pies, gritando emocionado. Soy yo. Soy yo. Cuñado, eres realmente tú. Eres realmente tú. Este cuñado conmocionó el cuerpo de Yunche. En este mundo, solo había dos personas que le llamaban cuñado. Estás vivo, dijo en voz baja. Oye, oye, oye, por supuesto. Xia Yuanda extendió el puño y se golpeó fuertemente el pecho de acero. Aunque subir al reino de Dios es tan peligroso como dijo el cuñado, tampoco soy un debilucho. No solo he conseguido venir aquí, sino que también he encontrado a mi cuñado. Obviamente no podía entender el significado de las palabras de Yunche. Al contrario, cuñado, barrió su mirada de arriba a abajo y rió acaloradamente, este traje tuyo es raro y un poco imponente. Por cierto, esas dos escorias bravuconas de hace un momento parecían llamarte Maestro Diablo. No deberías ser tú del que hablaba, ¿eh? Naturalmente, giró la cabeza mientras hablaba, y solo entonces se dio cuenta de que esos dos practicantes profundos del Reino de las Siete Estrellas no se encontraban en ninguna parte, lo que hizo que se congelara por un momento. Yunche se había esforzado mucho por reprimir la marea de su corazón y ajustar su respiración, y solo en este momento se calmó por fin un poco. Agarrando el brazo de Xia Yuanda, Yunche preguntó lentamente. ¿Dejaste la estrella polar azul hace 4 años? Con el poder que sufrió la estrella polar azul cuando fue destruida, era absolutamente imposible que Xia Yuanda hubiera sobrevivido. La única posibilidad que se le ocurría, entonces, era que Xia Yuanda hubiera dejado la estrella polar azul antes de eso. Después de todo, en ese momento, Xia Yuanda ya había alcanzado por la fuerza el primer nivel del reino del origen divino bajo el agua divina de la vida que había traído consigo, y apenas tenía la capacidad de viajar por el vacío y elevarse al reino de Dios. ¿Eh? Por supuesto que no. Xia Yuanda se quedó atónito por un momento e inmediatamente sacudió la cabeza, preguntándose en su mente por qué Yunche preguntaría una declaración tan extraña. Me fui hace 4 meses, justo antes de ayer llegué a este lugar llamado Reino de las Siete Estrellas, y no esperaba encontrarme realmente con el cuñado de repente. Jajaja, va a quedar en shock Yunche. Mientras se llenaba de emoción y alegría, había muchas cosas que quería preguntar a Yunche. Por ejemplo, ¿por qué cuando preguntaba por el nombre Yunche en el Reino de las Siete Estrellas, la otra parte siempre se asustaba y huía como una plaga? Las dos personas con las que se ha encontrado hoy incluso se han peleado directamente con él. Hace 4 meses Yunche negó con la cabeza, no, eso no es posible. Xia Yuanda se rascó la cabeza y dijo avergonzado. También sé que soy lento, principalmente porque me encontré con varias turbulencias espaciales en el medio, y los anteriores que abordaron también eran estrellas de la muerte, que eran simplemente lo mismo que moscas sin cabeza. Esto definitivamente no me puedo comparar con el cuñado. Sin embargo, al ver que estás sano y salvo, ahora odio dar la vuelta y volver inmediatamente para tranquilizar a los demás. Xia Yuanda sonrió. Yunche abrió la boca, ¿los demás? Todo el mundo está increíblemente preocupado cuando llevas tantos años sin aparecer. Xia Yuanda cuadró su expresión, especialmente Wuxin, ella rompió y lloró amargamente durante mucho tiempo en el día de su 18º cumpleaños, y después de su 19º cumpleaños, insistió en venir al Reino de Dios para buscarte, le aseguré que iría al Reino de Dios de inmediato antes de que pudiera detenerla fácilmente. El cerebro de Yunche estaba zumbando. Wuxin 19º cumpleaños. Las palabras eran como un trueno celestial del alma. Durante tres respiraciones de confusión, la palma de la mano que agarraba el brazo de Xia Yuanba se tensó violentamente. ¿Qué estás diciendo que Wuxin? ¿Qué 19º cumpleaños de qué estás hablando? ¿Quién es la Wuxin de la que estás hablando? ¿Qué Wuxin? ¿Qué Wuxin? Xia Yuanba hizo una mueca de dolor, pero lo que era aún más aterrador era la mirada de Yun Che en ese momento. Con los ojos aterrados, Xia Yuanba gritó con cierto pánico. Claro que tu hija, Wuxin. ¿Qué te pasa, cuñado? Ah, cuñado, tú no pareces estar bien. Yun Che se mordió ferozmente la punta de la lengua, y su sangre agitada acompañada de un dolor punzante se extendió rápidamente por toda su boca. Con el pecho agitado, se obligó a calmarse de repente, soltó a Xia Yuanba, con los dientes ligeramente apretados, la mirada hundida, mentira, me estás mintiendo. Esta es la región divina del sur, ¿cómo has podido venir aquí desde la región divina este en solo 4 meses? Todo lo demás también es mentira. En aquel entonces, había visto cómo la estrella polar azul era arrasada por la espada de Xia Qingyue. El polvo de estrellas tras la destrucción, el olor a sangre que llenaba el aire tras la extinción de innumerables seres vivos, todo ello no podía ser falso. También había una multitud de emperadores, dioses y reyes del reino observando desde un lado. Muchas veces había mirado su planeta natal desde el vacío, azul y misterioso, todavía hermoso y deslumbrante en medio de una multitud de estrellas brillantes. Su luz, el espacio en el que se encontraba, su ubicación en el campo estelar, no podía recordarlo mal de ninguna manera. ¿Su hija, cómo puede seguir viva? ¿De más allá de la región divina del este? Los ojos de Xia Yuanba, ya muy abiertos, se dilataron aún más. Hablando de eso, estaba a punto de preguntarte, cuñado, cuando me dijiste por primera vez que región divina estaba más cercana a nuestra estrella polar azul era la región divina del este, así que después de salir de la estrella polar azul, seguí dirigiéndome hacia el oeste, pero pronto descubrí que la dirección era sencillamente errónea, porque cuanto más al oeste iba, el aura se volvía en cambio más débil y turbia. Yun Che. Después de eso, volví a cambiar mi dirección hacia el norte antes de llegar finalmente aquí. Si no hubiera empezado por el lado equivocado, habría podido llegar mucho más rápido. Mirando a Xia Yuanba, los ojos de Yun Che se volvieron gradualmente sombríos. ¿Al norte? ¿Estás diciendo que la estrella polar azul está al sur de la región divina del sur? Por supuesto. Xia Yuanba asintió. Lo que más temía en mi camino era la confusión de direcciones, así que golpeé la marca del alma durante todo el camino. Señaló con el dedo hacia el sur, la ubicación de nuestra estrella polar azul está casi exactamente al sur de este reino de las 7 estrellas, la dirección general es el sur de esta región divina del sur. ¿Lo he dicho mal? En cuanto habló, todo su cuerpo tembló de repente. Era porque una aura asesina insidiosamente fría envolvía su cuerpo. Capítulo 1815 Nube congelada y mundo separado. Yun Che se rió por lo bajo, y sus ojos sombríos hacia abajo tomaron un poco de luz fría. Aunque no sé qué métodos utilizaste para disfrazarte tanto, no eres Yuanba, tienes mucho valor para burlarte de este maestro diablo. Cuando dijo estas palabras, la conciencia de Yun Che parecía estar despierta y confusa. Liberó su intención asesina furiosa, pero la controló con mucho cuidado, para no herir realmente a Xia Yuanba. Estaba seguro de que la persona que tenía delante era Xia Yuanba, y sin embargo no creía que fuera Xia Yuanba en absoluto. El aspecto, el olor, la mirada, los ojos, las venas divinas del emperador tiránico, todo demostraba que era Xia Yuanba. Las palabras que dijo, de nuevo, eran todas mentiras. Y mentiras hasta el extremo. O mentiras que tocaron su mayor tabú. Y Xia Yuanba nunca le mintió. Estaba tan caótico que casi parecía esquizofrénico. No era solo Yun Che, sino que Xia Yuanba estaba igual que él también. Cuando llegó por primera vez al reino de Dios, vio a Yun Che, y fue como una sorpresa del cielo, disipando los mayores temores y preocupaciones de su corazón durante todos estos años. El miedo inicial a reconocerlo se convirtió en emoción y éxtasis después de que el propio Yun Che pronunciara su nombre. Pero toda la actuación y las palabras de Yun Che después de eso hicieron que su corazón se agitara especialmente. Yun Che estaba negando su identidad y también liberando un aura asesina fría hacia él. Confundido durante un rato, Xia Yuanba miró fijamente el rostro obviamente distorsionado de Yun Che y dijo con su voz más decidida. Cuñado, no sé qué ha salido mal, pero soy Xia Yuanba. Si realmente eres mi cuñado, es imposible que me confundas. Extendió sus manos, en su mano izquierda había una ficha de jade que se movía con un aura dorada, y en su mano derecha había una regla corta que liberaba un aura antigua. Este es el sello del Santo Emperador y la regla celestial del caos primordial del Santuario del Monarca Absoluto. Allá en el Palacio del Océano, el antiguo Santo Emperador, Wang Hiuyu, me los entregó delante de ti. Mirando el sello del Santo Emperador y la regla celestial del caos primordial en la mano de Xia Yuanda, los ojos caóticos de Yun Che miraron ferozmente. Con un movimiento de su palma, la mano de Xia Yuanda tenía otra píldora blanca como la nieve liberando un aura gélida. Además, esta es la píldora embellecedora que me diste entonces, pidiéndome que ayudara a mi esposa a mantener su cara para siempre después de encontrarla en el futuro. Pero el pensamiento de las mujeres es tan molesto, así que hasta ahora también tostos. Por cierto. De repente, tuvo que levantar la mano y señaló el cuello de Yun Che. La que llevas al cuello es la piedra de sonido glaseado de tres colores que te dio Wuxin antes de que te fueras entonces, y te empeñaste en enseñármela entonces. Además, te pregunté por las noticias de mi hermana en aquel entonces, y me dijiste que si conseguía afianzarme en el reino del origen divino en 2 años, me llevarías al reino de Dios, pero, han pasado más de 4 años y ni siquiera has regresado. Además, el año que te casaste con mi hermana, los dos tenían 16 años después de eso, tú y yo entramos juntos en el Palacio Profundo de la Luna Nueva, donde conocimos a Kan Yue, que tomó el alias de Lan Shuo. A la edad de 17 años, derrotaste a la hermana en el torneo de clasificación del viento azul en la Villa de la Espada Celestial. Después de eso, para salvarme, fuiste gravemente herido por un demonio y sellado bajo la plataforma de la espada con él, y ese demonio era tu abuelo, Yun Kangai. Y hay más. Xia Yuan bajadeó y habló sin pausa. Pieza a pieza, pedazo a pedazo, todas eran experiencias que él y Yun Che habían tenido, y muchas de ellas eran todavía cosas que solo ellos dos conocían. Aplastó por completo las fuertes sospechas de Yun Che. Era Xia Yuanda, y ya no era posible negarlo con ninguna razón. Pero ¿por qué las palabras que dijo? La estrella polar azul que estaba claramente en la región divina del este. La estrella polar azul que fue claramente destruida ante sus ojos. Wuxian que claramente había perdido para siempre hace mucho tiempo. Una aura helada y asesina se difundió, y su mano agarró una vez más el brazo de Xia Yuanda, deteniendo también las palabras de Xia Yuanda. Yuanda. Yun Che estaba extremadamente tranquilo, nuestra estrella polar azul está claramente en el este de la región divina del este. Y fue destruida hace 4 años y medio. Wuxin y las chicas también han desaparecido hace tiempo. Esta vez, a Xia Yuanda casi se le salen los ojos, cuñado, ¿de qué estás hablando? Solo hace 4 meses que dejé la estrella polar azul, y antes de eso, siempre estuve en la estrella polar azul. La mayor parte del tiempo en el continente cielo profundo, ocasionalmente yendo al reino del demonio ilusorio. Oh, 2 veces incluso fui a echar un vistazo al continente nube azure que mencionaste varias veces porque tenía curiosidad. Sea cual sea el continente, todo está muy bien. E incluso los disturbios de las bestias demoníacas desaparecieron rápidamente después de que te fueras. ¿Qué quiere decir con destruido? La luz en las pupilas de Yun Che estaba fija, su respiración estaba congelada, toda su persona estaba como petrificada allí. Wuxin pasó los 2 primeros años esperando tu regreso cada día, y en los 2 siguientes años, empezó a cultivar desesperadamente para venir al reino de Dios a buscarte. También están la pequeña emperatriz demonio, el hada Yuechan y Feng Shuer, aunque todas lo esconden y se consuelan entre sí, incluso yo puedo decir que cada una de ellas tiene un corazón reprimido y que están cultivando en silencio, y todas quieren venir al reino de Dios para encontrarte en persona. El tío Yun y la tía Mu los notaba deprimidos cada vez que los visitaba. El abuelo Xiao y tu abuelo Mu casi preguntan una vez al día si has vuelto. En aquel entonces, dijiste claramente que volverías pronto. Pero 1 año, 2 años, 3 años, 4 años al principio estaba preocupado, para después, aunque nadie se atrevía a decirlo, pero el corazón de todos tenía miedo, y cada vez más miedo, miedo de que ya estuvieras M. El cuerpo de Yun Che se tambaleó medio paso hacia atrás, y en su cabeza estallaron 1000 tormentas eléctricas. ¿Por qué te has negado a volver y echar un vistazo durante tantos años? ¿Por qué dices que la estrella polar azul fue destruida? ¿Y Wuxin y los otros se han ido? Xia Yuanba retrocedió y dio medio paso hacia adelante. Cuñado, ¿ha salido algo mal en alguna parte? ¿Qué ha pasado exactamente? No puedo entender tus palabras, ¿qué ha pasado exactamente? Un trueno interminable explotó en la mente de Yun Che, colapsando frenéticamente su mente y su alma, incapaz de pensar, incapaz de calmarse, incluso su visión, se volvió aturdida y manchada. La explosión de la estrella polar azul le rompió el corazón y el alma. Fue la pesadilla que empujó su vida, su alma y su fe todo hacia el abismo de la oscuridad. El resentimiento y la venganza le forjaron un alma nueva, y el mayor apoyo para su vida y su fe en la actualidad. Le dejó sin buenos pensamientos, sin vacilaciones, sin apegos, sin reverencia por el cielo, la humanidad y la vida, persiguiendo locamente el poder, manchando locamente todo de sangre, matando locamente, destruyendo locamente, desahogando. Incluso hace un momento, era posible matar e intimidar a una mujer que sabía que era inocente sin piedad. Y ahora la voz de Xia Yuan va en sus oídos, cada palabra era como una estrella que estallaba, destruyendo viciosamente todo su mundo del alma. Se cubrió la cabeza con ambas manos, sus 10 dedos casi se hunden en el cráneo entre los espasmos. Estrella polar azul intacta. Yun Uxin, la pequeña emperatriz demonio, Chu Yuechan padre y madre, abuelo y abuela. ¿Todos ellos están? ¿Todos ellos están? ¿De dónde viene ese sonido? Entonces, la realidad de lo que vi con mis propios ojos. En este momento, las propias palabras de Xia Yuanba. Es un sueño, es un caos o es una caída repentina en un mundo completamente diferente. ¿Qué he oído donde estoy es real? No, no lo es, estoy realmente. Hermano Yun Che. Una suave llamada, etérea como el jade que cae de un plato de perlas, resonó en lo más profundo de su alma, el sonido más puro e inmaculado del alma disipó instantáneamente toda la confusión, permitiendo que su conciencia y su visión volvieran gradualmente a la claridad. Levantó la cabeza y miró hacia Shui Mei Jin, y entonces sus pupilas se encogieron. Lo que se reflejó en su visión ahora era un resplandor escarlata tan denso que le atravesaba el alma. Y este resplandor era suficiente para que las almas de innumerables reyes del reino y emperadores dioses temblaran en el momento en que lo vieran. Porque se parecía a la grieta carmesí que estaba grabada en el muro del caos primordial de entonces. En la mano de Shui Mei Jin, sostenía una aguja negra como el carbón, de la longitud de su pequeño brazo, de media pulgada de ancho en un extremo, que se encogía uniformemente hasta la punta de la aguja, sin ninguna peculiaridad sobre su forma. La luz carmesí, entonces, se aglutinó en la punta de la espina. Y esta aguja corta, Yun Che la había visto antes, un gran número de reyes del reino superior y emperadores dioses, todos la habían visto antes. Era porque había estado en manos del emperador diablo del azote celestial, que había salido de la grieta carmesí. Fue la que utilizó para cortar el muro del caos primordial desde más allá del caos. El perforador del mundo. Este tesoro supremo profundo celestial, que todos, incluido Yun Che, pensaban que había sido sacado del caos primordial por el emperador diablo del azote celestial y que se había perdido para la eternidad, había aparecido en las manos de Shui Mei Jin en este mismo momento. La boca de Xia Yuanba se abrió de par en par y sus ojos miraron fijamente la luz carmesí como si su alma hubiera sido absorbida por ella. ¿Cómo lo tienes? Hermano Yun Che, la voz de Shui Mei Jin sonó suavemente, no pienses en nada, no preguntes nada, ahora te llevaré a un lugar, y cuando llegues allí, lo entenderás todo. Y las causas y consecuencias que crearon todo esto, también te las contaré. Xia Yuanba sacudió la cabeza violentamente, liberando finalmente su mente y su alma de la luz carmesí, y solo entonces miró bien a Shui Mei Jin. Efectivamente, era otra mujer tan hermosa que parecía un hada. Las venas divinas del emperador tiránico nacieron para la batalla, y a medida que el poder de uno crecía y las venas divinas se despertaban gradualmente, el deseo de luchar se hacía cada vez más fuerte hasta que uno se convertía en un fanático de la batalla. En términos relativos, todos los demás deseos serían consumidos por el deseo de luchar. Por lo tanto, para algo como que Yun Che tuviera unas cuantas mujeres más a su alrededor en algún momento, era excepcionalmente incapaz de entender su cabeza cada vez que pensaba en pasar tiempo con mujeres e incluso tener que ser disciplinado por ellas. Por no hablar de múltiples. Antes de eso, calme toda su aura, asegúrese de suprimirla al mínimo, preferiblemente que ni siquiera una pizca de ella se derrame. Sé que el hermano Yun Che será capaz de hacerlo. Shui Mei Jin sabía que la mente y el alma de Yun Che debían ser incomparablemente caóticas en este momento, por lo que cada palabra en la que vertía su poder de alma era una voz de alma inmaculada única en el mundo. En este momento, aunque la mente y el alma de Yun Che eran un caos, estaba empezando a sentir algo. Sin más preguntas ni pensamientos, siguió el interludio de Shui Mei Jin, lanzando al mismo tiempo el relámpago que fluye oculto y la cascada de división lunar, y poco a poco, calmó su aura por completo hasta quedarse casi sin aura y sin rastro. Shui Meijin respiró suavemente un suspiro de alivio, su pequeña mano blanco jade dio un golpecito suave y trajo la luz carmesí que fluye del perforador del mundo. Sin ningún sonido o aura espacial, este trozo de espacio, junto con Yun Che, Shui Meijin y Xia Yuanba dentro de él, simplemente desaparecieron sin ningún sonido. En un instante, el espacio a la vista cambió drásticamente. Un aura fría le allanó el camino. Esta aura fría era varios niveles más débil que el del reino de la canción de nieve, incapaz de causar el más mínimo frío al nivel más bajo de los practicantes profundos del camino divino. Sin embargo, hizo que todo el cuerpo de Yun Che temblara por un momento. Era porque esa aura fría le resultaba demasiado familiar y demasiado lejana e irreal. El mundo de abajo era una extensión blanca de hielo y nieve sin final a la vista. Lo único que se veía a lo lejos era un palacio continuo forjado con hielo y nieve. Parecía santo, solitario y frío en medio de esta tierra nevada. El cielo giraba ante los ojos de Yun Che. Esto se debía a que, debajo de él, estaba la región extrema de hielo y nieve. A lo lejos, estaba la nueva nube congelada Asgard que él y el grupo de hadas de la nube congelada habían construido juntos en aquel entonces. Capítulo 1816. Tan cerca, y a la vez, tan lejos. ¿Eh? ¿Palacio inmortal de nube congelada? ¿Cómo he vuelto? Sorry, me olvidé en el anterior cat que se habían cambiado los nombres de nube congelada Asgard a Palacio Inmortal de la nube congelada, pero para los que no lo recuerden lo digo. Mirando la familiar región extrema de hielo y nieve frente a él, Xia Yuanba se congeló en su lugar antes de mirar a Shui Meijin. Esta niña, tan poderosa. Oye, espera. Llevo más de 4 meses andando a tientas, maldita sea. Solo estuve en la tierra del reino de Dios por un total de menos de 3 días ahí y ya me enviaron de vuelta. Después de una carcajada, Xia Yuanba volvió a girarse inmediatamente y gritó a Yun Che. Cuñado, mira. Esta es la región extrema de hielo y nieve, toda la estrella polar azul está bien, mucho más estable que incluso hace algunos años, ¿por qué el cuñado dice de alguna manera que la estrella polar azul ha sido? Yun Che no respondía, su mirada estaba aturdida, como si hubiera perdido su alma. Ahora mismo, la maestra del Palacio Muron y el Hada Yuechan deben estar justo en el centro del Palacio Inmortal, y Wuxin viene a menudo aquí a... Bien, bien. Xia Yuanba se apresuró a tirar del brazo de Yun Che y dijo con incomparable emoción. Rápido. Acompáñame rápidamente a su encuentro para que no tengan más miedo. Antes de que sus palabras cayeran, con un destello de aura de alma en los ojos de Shui Meijin detrás de él, la voz de Xia Yuanba entonces se detuvo repentinamente, y todo su cuerpo se quedó fijo allí, incapaz de moverse o hablar, excepto por sus ojos que estaban muy abiertos y giraban alrededor, demostrando que todavía estaba consciente. Hermano Yun Che, Shui Meijin se acercó al lado de Yun Che, sintiendo la agitación en su alma, no hay necesidad de dudar, esta es la estrella polar azul en la que naciste y a la que te apegaste, no es de ninguna manera un parecido o una ilusión, mucho menos un sueño. Tus seres queridos, tu familia, tus amigos más cercanos, tus confidentes, tu hija, todos ellos están ahí, todos ellos. Gile, los dedos de Yun Che sostenidos entre las palmas de Shui Meijin estaban temblando, y en su boca, incluso había un sonido de dientes chirriando cautelosamente. Shui Meijin continuó. Porque en aquel entonces, lo que el emperador dios de la luna destruyó no era la estrella polar azul en absoluto, sino un planeta llamado estrella del agua celestial, cercano en tamaño y con color azul, especialmente cuando se ve desde la distancia en el vacío, era difícil de distinguir. En aquel entonces, la estrella agua celestial existía en este lugar. Y justo antes de esa destrucción, polar azul y agua celestial intercambiaron posiciones. La estrella polar azul, llegó al sur de la región divina del sur, y agua celestial, se dirigió al este de la región divina del este. Los ojos de Xia Yuanba se quebraban, como si hubiera escuchado una historia fantástica. Shui Meijin levantó el perforador del mundo en su mano y dijo suavemente. Mover las estrellas y la luna, esto parece un poder milagroso que solo los antiguos dioses verdaderos podrían poseer. Pero en el mundo actual, hay algo que puede hacer este milagro, y puede que nunca se pueda reproducir. Pero esa será probablemente la única vez que florezca perfectamente para el hermano Yun Che. La voz en sus oídos se deslizó suavemente en el espacio del alma de Yun Che, una y otra vez. Los dedos de Yun Che se movieron suavemente, su brazo se levantó poco a poco, incomparablemente lento, sus dedos se extendieron hacia adelante, queriendo tocar el mundo frente a él. Este mundo que creía que se había desvanecido en su vida para la eternidad. Aquel movimiento vacilante no era intencional, sino una agitación y un anhelo que se originaba en el fondo de su alma. También su sentido divino se liberó en ese momento para buscar a aquellos que había perdido, y las almas que se habían perdido con ellos. Shui Meijin se sobresaltó y estaba a punto de hacer un sonido para detenerlo, cuando todo el cuerpo de Yun Che tembló de repente como una descarga eléctrica, y el sentido espiritual que acababa de liberar se retiró incomparablemente rápido y luego convergió con firmeza, e incluso su respiración se mantuvo de forma mortal. Hermano. Yun Che, la nariz de Shui Meijin se hundió mientras lo abrazaba suavemente. El temblor del cuerpo de Yun Che no descansó ni un solo instante, e incluso sus dientes estaban apretados mortalmente, y desde el principio no dijo ni una sola palabra ni emitió ningún sonido. Bajo la suave voz de Shui Meijin, una lágrima cayó sin ruido de la cuenca de su ojo, cayendo hacia el ilimitado campo de nieve de abajo, fundiéndose con la nieve voladora que flotaba en el cielo. 10 respiraciones, 20 respiraciones. En silencio, solo se oían los sonidos del viento y la nieve, así como las ocasionales pérdidas de sonido que tocaban la parte posterior de la garganta de Yun Che. Hermano Yun Che. Shui Meijin tiró suavemente de su manga. El silencio no duró más y Yun Che se dio la vuelta lentamente. Tenía los ojos cerrados, intentando desesperadamente controlar su expresión, sus emociones, su respiración, pero sin poder controlar el caótico temblor de cada músculo de su cara. Yuanda, pronunció finalmente, con la voz ronca y vacilante, vuelve. No le digas a nadie que me has visto. Perdido y recuperado. Pero no puede aparecer ante ellos, no. Su vida, su alma, era como un barco solitario flotando entre 10.000 olas. La restricción del alma de Shui Meijin se liberó, y Xia Yuanda se estremeció, recuperando el control de su cuerpo y sus 5 sentidos. Mientras miraba al lado de Yun Che, su corazón se sintió repentinamente como si fuera presionado por 10.000 montañas, tan pesado que no podía respirar. Tenía demasiadas preguntas y demasiadas palabras que quería preguntar a Yun Che. Pero el Xia Yuanba de hoy ya no era el adolescente puro e ignorante de entonces, y sabía que ahora no era el momento adecuado. Simplemente preguntó en voz baja. Entonces, ¿cuándo volverá el cuñado? Se produce un breve silencio. Cuando mate a todas las personas que merecen morir. Yun Che pronunció las palabras más insidiosas con una voz que temblaba en su ligereza. Bien. Xia Yuanba asintió, respiró ligeramente y dijo. Cuñado, en aquel entonces, diste tu propia vida para salvarme. Más tarde, salvaste al viento azul, salvaste el reino demonio ilusorio, salvaste el continente cielo profundo, y salvaste a toda la estrella polar azul. Aunque no he podido ver el mundo en general, siempre serás el mayor héroe de mi corazón. Sé que esta vez, debes estar cargando de nuevo con algo que no puedo entender, algo más pesado que cualquier otra cosa en el pasado. Pero, pase lo que pase, debes volver sano y salvo. Hay mucha gente esperándote, mucha gente preocupada por ti. Eres más importante en sus vidas de lo que puedes imaginar. Así que asegúrate de volver sano y salvo. Yun Che no respondió, no se giró, solo los nudillos de sus manos apretadas se volvieron blancos. Retirando finalmente su mirada de Yun Che, Xia Yuanba calmó su respiración por un momento y estaba a punto de bajar a la región de nieve de abajo. De repente, su mirada se congeló y perdió la voz. Wuxin. El temblor del cuerpo de Yun Che se detuvo ferozmente y se congeló allí mismo. Una respiración, 2 respiraciones. Su vacilante cordura fue vilmente aplastada por el anhelo demasiado intenso, y se dio la vuelta violentamente. Agarró la mano de Shui Meijin para poder controlarse. En la línea de visión, una figura femenina pisó el hielo y la nieve y se acercó lentamente. El manto de nieve, como una ráfaga de flores voladoras, era originalmente la mayor escena de la Tierra, pero en este momento se convirtió de repente en el adorno de una pintura. El mundo entero, toda la luz brillante, se reflejó centralmente en el cuerpo de la mujer. En aquel entonces, cuando Yun Che se marchó, Yun Wuxin aún no había cumplido los 15 años. Ahora, ya se acercaba a la edad de 20 años. Esta era la edad más hermosa para una joven, y cada año de crecimiento era una hermosa metamorfosis que solo se produce una vez en la vida. Hoy en día, Yun Wuxin había perdido su infantilismo y la inocencia que siempre le gustaba desplegar delante de él, y se había convertido en una belleza inmortal tan bella como su madre, trascendente e intacta por el polvo. Sus pasos eran ligeros y lentos, la nieve caía sin dejar rastro, como si no quisiera perturbar el mundo silencioso cubierto de nieve y hielo para siempre. Su pelo había crecido hasta las caderas, bailando en la nieve con su falda blanca como la nieve. Sus ojos, como las estrellas por encima de los nueve cielos con una niebla, pero esta entretejía una capa de niebla que contenía una tristeza desgarradora. Al pisar la nieve y el hielo, su cuerpo parecía estar cubierto de una capa de luz santa no blasfema, era tan etérea y hermosa, tan pura, como si el cielo hubiera dado la obra maestra más impecable de la tierra, suficiente para poner en trance a cualquiera que la viera. Esta era su hija. Su corazón se estremeció de calor, y la sangre de todo su cuerpo se condensó en un calor abrasador. Yun Che se aferró a la mano de Shui Mei Jin con un agarre mortal, temiendo que perdiera de repente el control y se precipitara a abrazarla con fuerza. Ha crecido, su propia hija ha crecido. Sin embargo, cada día, cada año, cada poco de crecimiento milagroso, él se lo perdió. Y fue un eterno error. Hermano Yun Che, es hora de que nos vayamos. Dentro del mundo de los sueños, sonó la suave voz de Shui Mei Jin. Vivamente, con una fuerza de voluntad casi cruel, apartó los ojos de Yun Uxin, luego los cerró y no volvió a abrirlos. Yuanda, dijo suavemente, te prometo que volveré intacto, no solo intacto, sino que pronto, muy pronto. Xia Yuanda se quedó durante mucho tiempo. Al ver a Yun Uxin con sus propios ojos, no se atrevió a avanzar. Ya no podía imaginar lo pesado que era lo que llevaba Yun Che en este momento. Ante la promesa de Yun Che, asintió con fuerza y se golpeó el pecho un poco más fuerte, diciendo, «De acuerdo, cuñado, esperaré. Antes de que vuelvas, a menos que yo muera, nadie podrá tocar nuestra estrella polar azul». Después de decir eso, Xia Yuanba dejó de estar quieto y cayó lentamente. «Espera». Yun Che le llamó de nuevo. «Hazle una pregunta a Wuxin por mí». Xia Yuanba miró hacia atrás y escuchó con atención. «¿Ella me odia?». Mientras decía estas palabras, mantenía los ojos fuertemente cerrados, sin atreverse a abrirlos durante medio momento. El rostro de Xia Yuanba mostró una expresión difícil, pero bajo esta situación, no podía decir las palabras para rechazar a Yun Che, así que solo pudo asentir. Bien. En realidad, también tengo algo que quiero preguntarle al cuñado ahora mismo. Xia Yuanba también aprovechó esta oportunidad para preguntar. ¿Está bien mi hermana? Shui Meijin. Sin reaccionar mucho, Yun Che seguía con un tono bajo y lento, después de que regrese, te lo contaré todo en detalle. No se dio una respuesta exacta, pero Xia Yuanba dejó de hacer preguntas mientras volvía a sentir con fuerza. Bien. Cuñado, no olvides nunca tu promesa de que cuando vuelvas no faltará ni un pelo de tu cabeza. Y la hermana también. Tienes que traer a la hermana intacta también, estoy deseando que tengan niños pequeños, jejeje. Riendo en voz alta, Xia Yuanba recuperó el aliento y su cuerpo bajó, cayendo hacia la región de nieve que estaba muy abajo. Yun Che parecía estar petrificado, y Shui Meijin le acompañó en silencio, sin hablar, sin instar, como había hecho con ella, dejándole ser esta vez caprichoso. Después de caer a una distancia suficiente, la energía profunda de Xia Yuanba se liberó y su velocidad aumentó bruscamente, aterrizando directamente delante de Yun Uxin. Los pasos de Yun Uxin se detuvieron y miró a Xia Yuanba, se quedó atónita por un momento, «Tío Xia, ¿has vuelto?». Xia Yuanba se rascó la cabeza con una mirada culpable en su rostro, «Cuando me estaba acercando al reino de Dios, me encontré con varias turbulencias espaciales, por lo que tuve que regresar sin ningún éxito. Pero no te preocupes, rectificaré alguna vez más, y seguro que la próxima vez tendré éxito». La cara de Jade, más blanca que la luz de la nieve, no mostraba ninguna decepción, y los delicados labios se inclinaron en una sonrisa muy ligera. Gracias, tío Xia. Debe ser difícil viajar a ese reino, descansa bien por un tiempo, tío Xia. Al pronunciar estas palabras, asintió ligeramente con la cabeza y pasó al lado de Xia Yuanba, continuando su camino a través de la nieve hacia el Palacio Inmortal de la Nube Congelada, no muy lejos. También su temperamento se había vuelto tan claro y frío como el de su madre. Wuxin, Xia Yuanba se apresuró a llamarla, esto tengo una pregunta que quiero hacerte. Yun Wuxin detuvo su postura y miró ligeramente de reojo. Tío Xia, por favor, pregunta. Los latidos del corazón de Xia Yuanba se aceleraron inexplicablemente, y supo que Yun Che debía seguir observándolos desde muy arriba en ese momento. ¿Tú odias a tu padre? Preguntó Xia Yuanba, y aunque se esforzó por controlarlo, su voz seguía siendo un poco tensa. Capítulo 1817, ruptura de la presa. El viento y la nieve cesaron de repente, y el confuso sonido de un latido procedente de una fuente desconocida resonó débilmente en medio del campo nevado que conectaba el cielo y la tierra. Lo odio. La voz calmada, la respuesta quejumbrosa, hizo que el corazón de Xia Yuanba se quedara vacío. Sabía que Yun Che debía haberlo oído. ¿Cómo no voy a odiarlo? Sin girarse, se limitó a mirar al frente, con una voz aún más fría que la interminable nieve fría que tenía delante. No fue testigo de mi nacimiento, no acompañó mi crecimiento y ni siquiera estuvo allí para mi cumpleaños de los 18. Dijo que yo era todo su mundo, dijo que nunca más dejaría que mi madre y yo sufriéramos y derramáramos lágrimas, dijo que volvería pronto, dijo que iba a verme y crecer conmigo y compensar todo lo que me debía. Pero incumplió su palabra una y otra vez, una y otra vez. Es el padre más infiel, incompetente y abominable del mundo. Su tono era suave y tenue, y no se percibía ninguna emoción, salvo que su voz era algo débil. Muy por encima de la gran altura que ella no podía percibir, los ojos de Yun Che estaban cerrados y un hilo de sangre se derramaba lentamente entre sus dientes fuertemente apretados. Shui Meijin alargó la mano y atrapó una de las gotas de sangre que caían en su palma, luego cerró suavemente la palma. Decía claramente que no dejaría que nadie me apartaría de él porque tomó la iniciativa de dejarme una y otra vez. Lo odio mucho. Murmuró en voz baja y se alejó lentamente. Xia Yuanba no pudo ver su expresión, solo la frialdad de su voz le hizo atragantarse un poco, y extendió la mano, pero no pudo decir nada más. En ese momento, Yun Uxin se paró de repente en seco y se dio la vuelta. Tío Xia, miró a los ojos de Xia Yuanba, sus ojos como un estanque transparente sin polvo, ¿ya lo has visto? Xia Yuanba, que estaba absorto en sus sentimientos, dio una sacudida y agitó rápidamente las manos. No, no, no, no. No, en absoluto. De lo contrario, lo habría traído definitivamente. Al ver la reacción de Xia Yuanba, los hermosos ojos de Yun Uxin parecían tener brillo mientras abría los labios por un momento antes de decir lentamente. ¿Tú realmente lo viste? ¿Lo viste, verdad? Xia Yuanba era un muy mal mentiroso, por no hablar de llegar al reino de Yun Che, donde su corazón y su alma estaban en paz cuando mentía, se temía que ni siquiera era tan bueno como un mortal normal. Estaba bien si no lo negaba, pero esta negación era simplemente mala, y a los ojos de Yun Uxin equivalía a una admisión. U esto yo. Frente a los ojos de Yun Uxin, Xia Yuanba se congeló y retrocedió medio paso, solo quería negar a la fuerza de nuevo, pero tan pronto como abrió la boca, inmediatamente se desinfló y bajó la cabeza deprimido. Uf, exhalando un largo suspiro, no se atrevió a mirar hacia donde estaba Yun Che, esquivando su mirada mientras decía resignado. Sí, en realidad me las arreglé para llegar al reino de Dios y también, muy casualmente, vi a tu padre. Naturalmente, estas palabras veraces ya no mostrarían signos de mentira. Después de decirlo, aunque su corazón estaba avergonzado con Yun Che, Xia Yuanba estaba en cambio mucho más relajado. Silencio durante mucho tiempo. Xia Yuanba levantó la cabeza con aprensión y vio a Yun Uxin de pie y en silencio, tan fría y tranquila como antes, sin ninguna agitación emocional a la vista. Yun Uxin finalmente habló. Entonces, ¿por qué no volvió contigo? ¿Por qué lo has escondido? ¿Fue alguna lesión la que le impidió moverse? No, no, absolutamente no. Está bien, ni una sola lesión, puedo garantizarlo. Como ese era el caso, Xia Yuanba ya no lo ocultó y dijo seriamente. Es que tiene algo muy importante que no ha terminado, algo que debe ser tan importante que no puedo entender. Uxin, dijo Xia Yuanba inmediatamente después, conozco a tu padre, no ha regresado en todos estos años, realmente debe tener penurias y dificultades inevitables, después de todo, ese lugar llamado Reino de Dios es un mundo tan vasto que no podemos imaginar, debe haber tropezado con algo. Pero me aseguró que volvería pronto, esa fue su propia palabra, una garantía muy seria. Luchando por terminar, Xia Yuanba esperó nerviosamente la reacción de Yun Uxin. Es así. Yun Uxin habló en voz baja antes de darse la vuelta, dando de nuevo la espalda a Xia Yuanba. Lo sé. Como no quiere que sepamos que lo has encontrado, no se lo diré a mi madre, la maestra y a los demás. Tío Xia, has estado fuera durante varios meses, y el bando del santuario del monarca absoluto ha estado preocupado por tu seguridad, así que es mejor que vuelvas cuanto antes para tranquilizarles. Mientras hablaba, su espalda ya estaba lejos en la nieve voladora. Uxin, ¿estás bien? Preguntó Xia Yuanba con cierta preocupación. No esperó una respuesta, ya que la figura de Yun Uxin se había difuminado gradualmente hasta fundirse por completo con el viento y la nieve. Con una mirada de disculpa en lo alto, Xia Yuanba dudó, pero se dio la vuelta y voló hacia el sur. Después de todo, el Palacio Inmortal de la Nube Congelada nunca había permitido la entrada a otros hombres que no fueran Yun Che, y él no era una excepción. El viento y la nieve eran cada vez más rápidos, y desde aquel temblor que había descendido sobre toda la estrella polar azul hacía más de 4 años, la región extrema de nieve y hielo parecía estar un punto más frío que nunca. Los pasos de Yun Uxin se hicieron cada vez más lentos y, sin saberlo, la dirección en la que se dirigía se alejó de donde se encontraba el palacio inmortal de la nube congelada. ¡Zas! Sus pies tropezaron de repente y cayó de rodillas en el hielo y la nieve. Durante mucho tiempo, su figura no se levantó, y sus delicados hombros temblaban suavemente, temblando poco a poco más y más violentamente. En medio del viento y la nieve, llegó el sonido de los sollozos que fueron reprimidos desesperadamente. «Padre, padre». Una suave voz conmovedora, unas lágrimas de sus ojos desesperadamente cerrados se derramaron hacia abajo, convirtiéndose en los cristales fríos de jade más brillantes del mundo, silenciosamente en la eterna nieve que no se derrite. «Es bueno que estés a salvo, es bueno. Mientras tú estés a salvo no importa cuánto tiempo yo te esperaré. Papá te odio pero yo realmente también te quiero». Finalmente, sus sollozos y lágrimas se derrumbaron y rompieron al mismo tiempo, y se arrodilló en la nieve, con la mano sobre el corazón, en esta tierra nevada sin límites, al amparo del viento y la nieve aullantes, llorando a mares. Cada lágrima, cada grito de dolor, llevaba consigo todos estos años de anhelos interminables, agravios, penas, preocupaciones, miedos. Por encima de las nubes, la palma de Yun Che aferró su corazón con un apretón mortal, sus 5 dedos casi se hundieron en la carne. «Vámonos». 4 palabras cortas, temblando tanto que ni él mismo podía oírse. Cada momento adicional que permaneciera aquí supondría un punto de peligro para la estrella polar azul. La escena de pesadilla de aquel año no debe repetirse. No debe, de ninguna manera, permitir que se perciba la posibilidad de su existencia, incluso aunque sea tan pequeña como el polvo cósmico. No podía reunirse, no podía quedarse, ni siquiera podía acercarse hasta que no hubiera más amenaza en este mundo. Shui Meijin cogió el perforador del mundo y lo agitó. La luz y el espacio cambiaron al mismo tiempo, y habían vuelto al reino de las 7 estrellas, justo donde estaban antes. Debido al descubrimiento de Xia Yuanda, el aura dejada por la palpitación de Yun Che era demasiado evidente. Así, al volver a este lugar, aunque alguien rastreara sus huellas, no encontraría la falla. ¡Bang! Yun Che se arrodilló pesadamente en el suelo, con las palmas de las manos todavía agarrando su corazón con un apretón mortal, su cara retorcida, sus hombros y todo su cuerpo temblando salvajemente, y de su boca salió un sonido estridente. Shui Meijin se puso en cuclillas y dijo ligeramente: «Hermano Yun Che, aquí solo estoy yo, nadie puede acercarse». Con una breve frase, aplastó directamente a este maestro diablo que gobernaba la región divina del norte y ensangrentó las 2 regiones divinas. Su cabeza golpeó el suelo y aulló como un niño herido, sus lágrimas recorrieron la tierra dejándola húmeda. Su hogar, parientes, clanes, esposas, confidentes, su hija. Resultó que estaban todos allí. Resultó que nunca había perdido. En el mundo, no hay mayor regalo o sorpresa que esto. Pero el extremo de la gran alegría tocó con gran dolor. 2 mundos aparte, padre e hija, arrodillados en el suelo, la misma mano agarrando el corazón, el mismo llanto al cielo. En el mundo de la perla del veneno celestial, las manos de Elin cubrían sus labios, ya llorando con lágrimas perladas. Wow, demasiado bueno, wow, entre gemidos, ya estaba sollozando incontroladamente. Wow. Onger, por su parte, dejó escapar un fuerte grito, con lágrimas en los ojos. Yuer los miró con cara de confusión, sin saber qué hacer. Así que el emperador diablo del azote celestial te dio el perforador del mundo hace mucho tiempo. Yun Che aulló durante más de media hora antes de detenerse gradualmente. Hasta este momento, sus ojos también estaban muy rojos. Aunque era demasiado malo para la majestad del maestro diablo, no estaba dispuesto a borrarlo con su energía profunda. De todos modos, con solo Shui Meijin a su lado, cualquier mirada no deseada sería vista en su totalidad por ella. Mientras hablaba, su mano cubrió ligeramente su pecho donde ya no estaba frío, sino caliente y palpitante. Sí. Shui Meijin asintió con la cabeza, mientras cogía el perforador del mundo y lo frotaba suavemente con un delgado dedo de jade. Cualquiera que viera la aguja negra, lisa y sin aura en su mano nunca habría pensado que se trataba del perforador del mundo, el 6º clasificado de los 7 grandes tesoros profundos celestiales de las antiguas leyendas. No me extraña, antes dijiste que el emperador dios de la luna no podía retenerte en absoluto, así que es por eso. Yun Che sonrió ligeramente. Shui Meijin dijo: pero por el bien de la seguridad del reino de la luz glaseada, así como para no exponer el perforador del mundo, fui honestamente encarcelada dentro. Solo ocasionalmente usé el perforador del mundo para escabullirme brevemente algunas veces cuando estaba segura de no ser descubierta. Hermano Yun Che, de hecho, la mayor emperador diablo originalmente quería dejarte el perforador del mundo a ti. Shui Meijin dijo de repente. Yun Che no mostró demasiada sorpresa ante esta afirmación. Cuando se calmó de nuevo y miró el perforador del mundo en la mano de Shui Meijin, su primera reacción fue, en cambio, preguntarse por qué el emperador diablo del azote celestial no se la había dejado ya que no lo había sacado del caos primordial. Al fin y al cabo, sus dos hijas estaban en sus manos. La piedra de ilusión del vacío era reconocida como el tesoro espacial más fuerte, su poder consistía en que podía teletransportarse instantáneamente y no dejaba ningún rastro. El defecto, en cambio, era que nadie sabía a dónde sería teletransportado. En aquel entonces, ante el muro del caos primordial, Yun Che había escapado confiando en una piedra de ilusión del vacío lanzada por la esclava Qian Yejinger. En aquel entonces, fuera de la estrella polar azul, Yun Che, que sostenía los restos de Mu Xuanyin, también se apoyó en una piedra de ilusión del vacío para escapar. Según los registros, el poder de la piedra de ilusión del vacío se debía al perforador del mundo. Su stock en el mundo actual era extremadamente pequeño, y no era renovable, por lo que si se utilizaba una, se perdía para siempre. Sin embargo, el perforador del mundo no solo podía cortar el espacio instantáneamente sin dejar ningún rastro espacial, sino que también podía teletransportarse de forma direccional. También puede utilizarse en cualquier momento. Este tipo de tesoro, que era tan poderoso en términos de huida que podría llamarse desafiante del cielo, realmente no podía entender por qué el emperador diablo del azote celestial no lo había dejado para sí mismo. Además, en la era de los dioses, el perforador del mundo era originalmente un objeto del dios maligno Nishuan. Solo más tarde se le entregó al emperador diablo del azote celestial Jie Yuan, como objeto de amor. A su vez, Jie Yuan había entregado la perla del veneno celestial a Nishuan. Miró a Shui Meijin y escuchó atentamente. Aunque no lo entendía en su corazón, también sabía extraordinariamente bien que debía haber una razón especial para que el emperador diablo del azote celestial hiciera eso. Capítulo 1818. La verdad. Pero, relató lentamente Shui Meijin, después de que el mayor emperador diablo atravesara la grieta carmesí con el perforador del mundo en aquel entonces, el poder del perforador del mundo se había quedado casi agotado, tan agotado que ni siquiera podía conseguir teletransportarse a una distancia como la de ahora unas cuantas veces. Este Yun Che tampoco se sorprendió. La grieta carmesí había existido durante varios años, y el emperador diablo del azote celestial también había tardado varios años en atravesar el muro del caos primordial, y durante esos años, el poder del perforador del mundo había pasado sin duda por ciclos de liberación, agotamiento y recuperación. Cuando finalmente atravesó el muro del caos primordial, el perforador del mundo se encontraba, naturalmente, en un estado agotado, incluso sobregirado. Y bajo el actual universo del caos primordial, la recuperación de poder del perforador del mundo debe haber sido extremadamente lenta, al igual que la perla del veneno celestial y la perla del cielo eterno. No solo eso, su espíritu de artefacto también estaba muriendo por años de liberación y agotamiento de poder, y después de que el muro del caos primordial se abriera, el espíritu de artefacto se durmió. El mayor emperador diablo dijo que el aura actual del mundo del caos primordial es demasiado turbia y delgada, y bajo tales circunstancias, el espíritu del artefacto podría no despertar nunca más y probablemente morirá completamente en su sueño algún día en el futuro. Yun Che. Las palabras de Shui Meijin le hicieron pensar en el espíritu venenoso de la perla del veneno celestial muerto. En aquel entonces, aunque la perla del veneno celestial había recuperado su fuente de veneno en el continente Nube Azure y había vuelto a la integridad, el espíritu de veneno había muerto, haciendo que el poder de veneno de la perla del veneno celestial se recuperara tan lentamente que era prácticamente insignificante. No fue hasta más tarde que Elin se convirtió en el nuevo espíritu venenoso que el poder venenoso de la perla del veneno celestial se recuperó un poco, y unos años más tarde descendió sobre todo el reino de Dios del cielo Brahma en una desesperada herida celestial que rompe la mente. Si el espíritu del perforador del mundo se hubiera dormido realmente y hubiera muerto, entonces el poder del perforador del mundo también habría vuelto al silencio, sin duda. No sé si el alma de Elin puede encajar con el perforador del mundo. Un pensamiento pasó, y fue inmediatamente rechazado. No, de ninguna manera. El alma de espíritu de madera de Elin podía aprovechar perfectamente la perla del veneno celestial, y la adición de la perla del cielo eterno ya provocaba un aumento repentino de la presión en su alma, y también intentaba regularmente y con gran valentía encajar en el sello primordial de la vida y la muerte. Con su carácter de hacer cualquier cosa por él, otro tesoro como el perforador. Oh, espera. El espíritu del perforador está dormido, aún no está muerto, estoy pensándolo demasiado. Pero antes de que el mayor emperador diablo se fuera, no quería que el perforador del mundo dejara el caos primordial con ella para siempre, así que me la dio. ¿Por tu alma divina inoxidable? Yun Che dijo. Era un regalo celestial único en el mundo en el cuerpo de Shui Meijin. Shui Meijin asintió. El perforador del mundo nació en el núcleo de lo divino, y en el mundo actual, solo el alma divina inoxidable que hay en mí, nacida de la energía de lo divino, puede calentar y despertar temporalmente el espíritu del perforador dormido en el perforador del mundo. Y poder utilizar el alma divina inoxidable como medio de conexión para activar con fuerza el sublime poder divino del perforador del mundo con su propio poder con la ayuda del espíritu del perforador temporalmente despertado. El rostro de Yun Che se conmovió mientras decía. En ese caso, aquella vez en que se cambiaron las estrellas se hizo a partir de esto, utilizando el alma divina inoxidable para despertar temporalmente al espíritu del perforador, y luego a través de la conexión entre el alma divina inoxidable y el espíritu del perforador, utilizó su propio poder para activar a la fuerza el poder divino dimensional del perforador del mundo para completar una transferencia espacial masiva. La dificultad de trasladar dos planetas a través del reino estelar en su totalidad y destruir dos planetas en su totalidad podrían considerarse mundos aparte. Esto debió suponer un gran desgaste para el propio poder del alma y el poder profundo de Shui Meijin, y la carga fue sin duda más pesada para el ya debilitado espíritu del perforador. No es de extrañar que Shui Meijin dijera que esa puede ser la única vez que suceda tal milagro a menos que el espíritu del perforador pueda recuperarse lo suficiente, de lo contrario si se ve obligado a hacerlo de nuevo, puede que no tenga éxito, además de que el espíritu espinoso ya podría haberse esfumado. Y con el actual estado del caos primordial, por no hablar de que el espíritu del perforador puede perecer en cualquier momento, aunque pueda recuperarse por completo bajo el calor del alma divina inoxidable de Shui Meijin, no se sabe cuánto tiempo durará. Shui Meijin dijo. Cambiar las estrellas por la luna, esto es lo que me dijo el mayor emperador diablo después de entregarme el perforador del mundo, el máximo poder que el perforador del mundo podía alcanzar en el mundo actual. En ese momento, no pensé que realmente habría un día para hacer eso y tan rápido. Yun Che miró a Shui Meijin, y la agitación en su corazón y su alma era indescriptible. ¿Habías estado buscando un planeta que pueda sustituir a la estrella polar azul desde antes? Preguntó Yun Che, al igual que antes de que todo ocurriera, Shui Meijin había utilizado el jade de imágenes glaseadas ilusorio para grabar silenciosamente la verdad de ese año mucho antes de que ocurriera. Dijo que era porque, su alma divina inoxidable podía prever el peligro hasta cierto punto. El mayor emperador diablo me dijo algo así en aquel entonces, y hasta el día de hoy, recuerdo cada una de las palabras muy claramente. Shui Meijin repitió con voz pausada. El diablo verdadero nunca es un diablo oscuro, sino que existe en lo más profundo del alma de todo ser vivo. Por lo tanto, nunca esperes cambiar tus buenas intenciones por las de los demás, y nunca sobreestimes los límites inferiores de la naturaleza humana. Estas palabras, el Yun Che de hoy, ya las entendía completamente. En aquel entonces, recuperó a Chu Yuechan, recuperó a su hija, recuperó su fuerza, sus padres estaban bien, sus amigos estaban de su lado, regresó al reino de Dios y también recuperó a Jasmine, y decidieron regresar juntos a la estrella polar azul para la eternidad, y su más respetado emperador Dios del cielo eterno, él mismo, también dio la promesa de no permitir que nadie lo molestara de la manera más pública. Todo era tan hermoso e impecable y estaba profundamente agradecido, era el favor y la bondad del destino. Entonces, fue en esta ingenuidad que fue golpeado, cayendo en el abismo más oscuro. Al principio, pensé que era porque el mayor emperador diablo había sido miserable en el mundo fuera caos primordial durante tantos años que naturalmente miraba todo con la mirada más sombría y pesimista. Más tarde, viendo al hermano Yun Che convertirse paso a paso en el hijo divino Mesías al que todo el mundo admiraba y respetaba, me sentía incomparablemente feliz en mi corazón, pero de alguna manera me sentía cada vez más inquieta. En ese momento, no pensé, y nunca deseé un mal resultado, pero la inquietud en mi corazón todavía me hizo empezar a pensar en el peor resultado posible que podría suceder. Por lo tanto, tuve más cuidado de utilizar el jade de imágenes glaseadas ilusorias para grabar en silencio la imagen del hermano Yunche cuando salvó el mundo, y al mismo tiempo, también empecé a buscar planetas que se parecieran a la estrella polar azul porque, entre los peores resultados que se me ocurrían, el planeta del que procedía el hermano Yunche era la mayor preocupación y debilidad, así como. A ver, entonces fue Shui Meijin quien cambió la estrella de lugar, y no algo planeado por la Xia Qingyue, por lo que infiero que ella en realidad sí quería destruir el planeta a menos que se hubiera dado cuenta de que en realidad no era la estrella polar azul. Shui Meijin dudó un momento y no dijo nada más, pero Yunche comprendió lo que quería decir. Hablando de eso, dijo Yunche suavemente, ¿por qué sabes dónde está la estrella polar azul? No recuerdo haberte llevado allí. La cabeza de Shui Meijin bajó un poco, e inmediatamente volvió a levantar la cabeza y dijo con una ligera sonrisa. Por supuesto, el mayor emperador diablo me lo contó. También sé que la estrella polar azul es el planeta que el mayor emperador diablo y el mayor dios maligno crearon juntos en los tiempos antiguos. Yunche dejó escapar un suave suspiro. Pensando en las emociones que sintió la emperador diablo del azote celestial cuando volvió a ver la estrella polar azul, era difícil imaginar cómo se sentiría si supiera lo que estaba ocurriendo hoy. En los tiempos antiguos, la estrella polar azul que el dios maligno y Jie Yuan habían creado juntos estaba situada en el norte del caos primordial, cerca de la tierra de la actual región divina del norte. Más tarde, en la época de la cruenta guerra entre los dioses y los diablos, el dios maligno trasladó la estrella polar azul al este del caos primordial para proteger su seguridad. Al mismo tiempo, la estrella polar azul también sufrió graves daños en el proceso, y la gran mayoría del continente se derrumbó, dejando solo las tres últimas partes, y las otras 97 se convirtieron en el mar. Sin embargo, ya había cruzado de nuevo el universo al sur del caos primordial. El mundo, incluidos todos los seres vivos de la estrella polar azul, nunca habría imaginado que este planeta, tan ordinario como la arena y el polvo en el mundo del caos primordial, había atravesado los tres lados del caos primordial. Debe ser difícil encontrar un planeta similar. Yunche dijo suavemente. No, Shui Meijin sin embargo negó con la cabeza, debido a la naturaleza de la estrella polar azul, esto es en cambio, lo más fácil de hacer. Yunche la miró a los ojos, con cara de asombro. Shui Meijin narró. La mayoría de los planetas están dominados por la tierra y las montañas, y cuando se ven desde la distancia en el vacío, todos tienen contornos complejos, incluso únicos, de formas terrestres. Es difícil siquiera pensar en encontrar una aproximación en un período corto de tiempo, y es casi imposible encontrar la misma exacta. Pero la estrella polar azul tiene una composición muy especial, con tres partes de tierra y 97 de agua. Desde la distancia en el vacío, es un planeta azul puro, y las únicas tres partes de tierra que quedan están completamente oscurecidas por el brillo del océano. Por lo tanto, solo es necesario encontrar una estrella de tamaño similar que también sea esencialmente todo océano. Además, la estrella polar azul no se encuentra en el ámbito del reino de Dios, y en el mundo, no es más que un planeta ordinario de los reinos inferiores, con un aura débil y turbia y elementos equilibrados, por lo que no solo es más fácil encontrar un planeta similar, sino que con la perturbación del aura cósmica que existe a veces, mientras uno no esté muy cerca, es difícil de distinguir incluso para los que están familiarizados con este. Los ojos estrellados de Shui Meijin se curvaron ligeramente. Con esto, ¿cómo no va a ser una bendición del destino para la estrella polar azul? Yunche miró a Shui Meijin en ese entonces, era imposible para él pensar que en un momento en el que todo estaba bien y anhelaba el futuro, había alguien que en silencio estaba pensando, haciendo y dando tanto por él. Entonces, ¿cuándo has completado el intercambio entre la estrella polar azul y la estrella de agua celestial? La voz de Yunche se ralentizó un poco, y su visión se volvió inconscientemente borrosa. Mirando directamente a los ojos de Yunche, que estaban llenos de emociones arremolinadas, Shui Meijin dijo suavemente. Justo después de que el mayor emperador diablo se marchara y fueras herido y traicionado por todos frente al muro del caos primordial y fueras provocado para canalizar la energía profunda de la oscuridad. Cuando estaba a punto de dirigirme al muro del caos primordial para despedir al mayor emperador diablo, mi alma divina inoxidable sintió un miedo extremadamente profundo, así que esa vez, mi padre, mi hermana y yo no fuimos, sino que nos quedamos en el reino de la luz glaseada. Pronto llegó la noticia de que te convertiste en un diablo que los reinos rey habían ordenado conjuntamente que fuera eliminado. El peor resultado previsto anteriormente apareció realmente, y muy rápidamente. Después de recibir la noticia, se lo oculté a mi padre y a mi hermana y utilicé el perforador del mundo para trasladarme a la región divina del este. A pesar de que logré despertar al débil espíritu del perforador del mundo con el alma divina inoxidable, en ese momento todavía no podía creer que pudiera lograr un milagro divino como el de cambiar las estrellas por la luna. Pero debe haber sido el destino que estaba bendiciendo silenciosamente al hermano Yun Che, y tuve éxito. Y la posición después del intercambio solo se desvió ligeramente por un grado que no fue suficiente para notarlo. No, sonrió Yun Che, fue tu corazón el que hizo que incluso el más temperamental de los destinos no pudiera soportar decepcionarla. Con los ojos estrellados ligeramente empañados, Shui Meijing continuó. Poco después de que volviera al reino de la luz glaseada, alguien le entregó a mi hermana al hermano Yun inconsciente, y lo que ocurrió después fue. Lo que sucedió después, Yun Che lo sabía todo. Se despertó y escuchó que la posición de la estrella polar azul fue hecha pública por el reino del cielo eterno, y un gran número de reyes del reino y emperadores dioses acudieron en masa. Él corrió a la estrella polar azul con el palacio celestial de la luna desaparecida desesperadamente y luego fue testigo de cómo el emperador dios de la luna destruía la estrella polar azul con un solo golpe de espada. Hermano Yun Che, Shui Meijin se adelantó y sujetó débilmente la palma de la mano de Yun Che, sus ojos estaban nublados de lágrimas, en ese momento, no había forma de impedirte ir, y mucho menos de decirte que no era la verdadera estrella polar azul. Entiendo, entiendo todo eso. Yun Che le retiró la mano. No, Shui Meijin negó con la cabeza, lo que quiero decir es que en ese momento, sabía que tenías una piedra de ilusión del vacío en tu cuerpo, así que aunque fuera peligroso, seguro que podrías escapar. Lo más importante es que en ese momento quería que vieran con sus propios ojos la desaparición de la estrella polar azul. Lo sé, esto es lo más cruel del mundo para ti, pero. Yun Che sacudió la cabeza con fuerza y estrechó contra su pecho a la chica, cuyo cuerpo temblaba. Cerró los ojos, reprimiendo la oleada en su corazón, y dijo suavemente. No, no hiciste nada malo. Fuiste tú quien salvó la estrella polar azul, salvó mi hogar, mi familia lo salvó todo para mí. Si Shui Meijin le hubiera dicho antes que no era la estrella polar azul la que había sido destruida, entonces, aunque no hubiera estado desesperado y dolorido, aunque hubiera huido igualmente a la región divina del norte, habría llevado los resquemores, las preocupaciones y los miedos en su corazón para siempre, dificultando su rápido crecimiento. Por su hogar, sus parientes, sus amigos nunca podría haber sido realmente despiadado. Solo haciéndole pagar toda su desesperación, haciéndole perder todos sus apegos y debilidades, borrando todas sus flaquezas y vacilaciones, borrando toda su piedad y bondad para con sus enemigos, y persiguiendo el poder como un loco en el abismo del odio, podrá renacer, para situarse en la cima del mundo actual lo antes posible. También le permitió no tener a nadie con quien ser amenazado después de haberlo perdido y recuperado, y no tener que preocuparse nunca más por perderlo. Lo que Shui Meijin le había dado era más que la salvación, un verdadero renacimiento, y un futuro sin oscuridad. Meijin. Sus brazos se tensaron y su voz fue suave, cada palabra originada desde el fondo de su alma. ¿Cómo quieres que pague todo esto? Resultó que en este mundo existía realmente una deuda de amor que no se podía pagar en 10 o 100 vidas. Shui Meijin agitó la cabeza entre sus brazos, sacudiéndola muy fuerte. Parecía querer hablar, pero lo que salió fue un estallido de sollozos que no pudo reprimir. Tal vez fuera por la culpa y la angustia de haber hecho sufrir a Yun Che una dolorosa desesperación, o por las suaves palabras de Yun Che, sus delgados hombros se crisparon mientras brotaban lágrimas tras lágrimas, mojando rápidamente las capas del atuendo de Yun Che. Sin embargo, siguió sin poder detenerse. Capítulo 1819 Deuda de sangre. Shui Meijin se esforzaba por dejar de llorar, pero mientras sus hombros temblaban, se descontrolaba aún más, cerrando los dientes una y otra vez, mordiéndose los labios cada vez más fuerte, pero no podía parar. Muy bien, no más llanto, no más llanto. Yun Che le consoló suavemente. Antes, había conseguido detener su doloroso llanto con el consuelo de Shui Meijin, y ahora le tocaba a ella. Yun Che dejó de hablar y la abrazó con fuerza durante el resto de su vida, y era poco probable que la volviera a soltar. Sabía que Shui Meijin también necesitaba desahogarse. Estas cosas habían sido reprimidas en su corazón, sin poder decirlas a nadie, y cómo no sería esto una gran tortura. Y estas lágrimas, todas y cada una de ellas, eran por él y para él. Solo después de llorar durante más de medio cuarto de hora, Shui Meijin dejó por fin de llorar. Levantó la cabeza del pecho de Yun Che, sus ojos estrellados aún contenían gotas de lágrimas. Bajando la cabeza y mirando los ojos dulcemente rojos de Shui Mei Jin, Yun Che sonrió y dijo: por tu aspecto actual, si tu hermana te viera, seguro que me pincharía con la espada Riachuelo de Jade. Mi hermana es tan gentil que no lo haría. Shui Mei Jin sonrió con una sonrisa mocosa. Además, eres un poderoso maestro diablo, ¿quién se atrevería a pincharte con una espada? Sus dedos golpearon ligeramente el pecho de Yun Che y dijo con los ojos llorosos. Sin embargo, el pecho del hermano Yun Che se ha vuelto tan cálido, ya no es tan gélido y frío, por eso lo abracé durante tanto tiempo y no quería dejarlo. El propio Yun Che podía sentir claramente que su sangre ya no estaba fría. Pero los dedos de Shui Mei Jin seguían apoyados en el pecho de Yun Che mientras decía suavemente. El calor aquí, hermano Yun Che, solo puede ser dado a mí y a toda la gente que te importa. Y para esos enemigos, esas amenazas que deben ser asesinadas, debes sigues siendo el mismo, el maestro diablo que no mostrará ninguna piedad, ¿de acuerdo? Bien. Yun Che asintió pesadamente, esa es una de las razones por las que, repetidamente, estás dudando si decirme algo ahora, ¿verdad? Shui Mei Jin habló en voz baja. Originalmente quería contarte todo esto después de que el hermano Yun Che hubiera derrotado al reino del dios dragón y purgado todas las amenazas. Porque temía que, si te lo decía demasiado pronto, no pudieras resistir el impulso de exponer la estrella polar azul al riesgo, que difuminaras tu resentimiento como resultado, que tu mano dejara de ser implacable y que ya no estuvieras atado a esto, y tu corazón se agitara por ello. Sin embargo, la forma en que trataste el reino de Dios del Mar del Sur me hizo sentir mucho miedo después. Y ordenaste un fuerte ataque al reino del dios dragón que fue demasiado apresurado y repentino. Puedo estar segura de que aún debes tener métodos muy crueles del lado de tu determinación y confianza para enfrentar al reino del dios dragón. Yun Che no podía negarlo. Lo entiendo. Yun Che dijo con el corazón lleno de culpa. No te preocupes, ya sea en el reino del dios dragón o en la región divina del oeste, me protegeré con todas mis fuerzas, nunca me obligaré a correr más riesgos. En este momento, ¿cómo no iba a tener claro el motivo de Shui Mei Jin para querer contarle todo por adelantado? Esperaba que después de que viera que la estrella polar azul seguía intacta, dejara de luchar con su vida en la línea y se mantuviera a salvo para reunirse con ellos cuando todo hubiera terminado. Solo cuando estaba a punto de abandonar el reino de las siete estrellas, Shui Mei Jin seguía dudando en contarlo. Y después de ver a Jin Yue, estaba claramente más inclinada a seguir ocultándolo. Pero, por cosas del destino, se encontraron allí con Xia Yuanda, que había viajado al reino de Dios en busca de Yun Che. Aunque sea para pasar el resto de mi vida pagando adecuadamente a mi pequeña Mei Jin, debo asegurarme de vivir una vida larga y completa. Yun Che dijo medio en broma. Shui Mei Jin le miró y de repente dijo. Hermano Yun Che, si realmente quieres pagarme, solo prométeme tres cosas, ¿vale? Yun Che se quedó atónito, mirando la extraña luz de estrellas que temblaba en los ojos de Shui Mei Jin, asintió lentamente con la cabeza y dijo con incomparable solemnidad. Sí, sea lo que sea, lo prometo. Las palabras de esta promesa de gran peso surgieron del fondo de su corazón. Por la gracia y el afecto que le dio Shui Mei Jin, por no hablar de las tres cosas, le era imposible pagar con todo lo que había derramado con toda su vida. Jaja, no jodas, ¿cuándo Yun Che ha cumplido sus promesas? XD. Lo primero que podía hacer era devolverlo. Shui Mei Jin extendió la mano para secar las lágrimas de su rostro y su expresión se volvió muy seria. Lo primero, espero que no importa lo que le ocurra al hermano Yun Che en el futuro, aunque sea más terrible y vicioso que los años anteriores, debes tratarte bien y no volver a resentirte o herirte y mucho menos tener un deseo de muerte. ¿Por qué? A Shui Mei Jin, que se había calmado por un momento, de repente se le volvieron a empañar los ojos con lágrimas. Tu vida, tu seguridad y tu protección hace tiempo que pertenecen a algo más que a ti. En este mundo, alguien se preocupa por ti mucho más de lo que crees te quiere por ti, ella puede realmente salirse de su camino para hacer todo incluso. Aunque sea solo para estar a la altura de ella, no puedes hundirte en el abismo de nuevo. Porque aunque ella te deje por ella, puedes vivir en paz. Es el deseo de ella que te mantengas con vida. Supongo que con esto habla de Xia Qingyue. Las lágrimas se convirtieron en gotas y volvieron a caer. El corazón de Yun Che se conmovió dramáticamente mientras estiraba sus dedos, gota a gota, limpiando suavemente las lágrimas que inundaban el rostro de la chica mientras decía suave y solemnemente. Bien. Cada palabra, la recordaré firmemente. Cada palabra, lo prometo para siempre. Si esta única persona en el mundo le trataba tan bien, ¿de qué más podía quejarse, qué podía odiar? Xu y Meijin frenó sus emociones durante un rato antes de continuar. Lo segundo, espero que después de que el hermano Yunche derrote al reino del dios dragón y se convierta en el amo del mundo, pueda tratar a los seres inocentes con amabilidad. Yunche. Esta petición no sorprendió a Yunche en lo más mínimo. Ya lo había sentido cuando Xu y Meijin lo había llevado a recorrer el dominio mercantil de las siete estrellas. Aunque el reino del dios dragón es ingrato y molesta al hermano Yunche, y el monarca dragón incluso mató a su maestra, no puede ser perdonado. Sin embargo, el reino del dios dragón ha hecho un buen trabajo como maestro del reino de Dios todos estos años, tan bueno que ningún reino rey puede reemplazarlo. El reino del dios dragón tiene una fuerza inigualable y puede suprimir fácilmente cualquier reino rey en el mundo. Sin embargo, el clan del dios dragón es arrogante pero no le gusta intimidar a los débiles, y no teme la guerra pero tampoco la invita. Por lo tanto, aunque son supremos, nunca han saqueado las tierras de otras personas con su poder, y otros reinos tienen el reino del dios dragón en sus mentes, y nunca se atreven a hacer nada inapropiado en el campo. Si el reino rey con la fuerza para dominar el reino de Dios fuera el reino de Dios monarca Brahma o el reino de Dios del Mar del Sur, uno puede imaginar lo aterrador que sería. Yunche escuchó con atención, odiaba el reino del dios dragón al extremo y mataría a Lon Bai, pero no negó las palabras de Xu y Meijin. Al menos durante este último millón de años, el reino del dios dragón era el maestro del reino de Dios más adecuado. Este reino de las siete estrellas, lo que se muestra es solo un pequeño rincón del reino de Dios. A través de la proyección del reino del cielo eterno, todos ellos también conocían la verdad de lo que había sucedido entonces, sabiendo que el hermano Yunche era el que había sido herido y defraudado, y más aún, el que les había salvado. Sin embargo, ante la aproximación de la región divina del norte, su primera reacción seguía siendo de gran temor, inquietud, e incluso abandonando sus tierras ancestrales para huir, y el orden se volvió caótico durante un corto período de tiempo, y no tardaría en derrumbarse posiblemente por completo. Porque no pueden imaginar el pánico infinito de un mundo gobernado por la raza Diablo. Todo esto, está destinado a suceder, es inevitable. Pero miró a Yunche con tacto, creo que en el futuro que no estará muy lejos, después de que el hermano Yunche se convierta en el señor del mundo, definitivamente lo hará mejor que el reino del dios dragón, ¿no? Yunche extendió lentamente su mano, sus ojos mirando a su palma. En aquel entonces, después de morir en el reino del dios de la estrella y renacer en el nirvana en el continente cielo profundo, experimentó la grisura, y después de volver a encontrar a Chu Yuechan y a Yun Uxin, pasó de la grisura a la luminosidad infinita. Especialmente, después de que Yun Uxin renunciara a su talento y arriesgara su vida para salvarle, miró sus manos de esta misma manera y juró en secreto no dejar que estas manos que custodiaban y abrazaban a su hija volvieran a mancharse de pecado y suciedad. Fue un cambio importante en su estado de ánimo, permitiendo que la calidez y la bondad se apoderaran de la mayor parte de su alma, creando un rechazo a la sangre y al pecado al que estaba acostumbrado, frente a un desvanecimiento invisible del odio, el resentimiento, el rencor y la hostilidad. Todavía recordaba que después de regresar al reino de Dios, Xia Qingyue le había dicho de forma certera, «Tu corazón se ha ablandado, es por tu hija». Después de eso, no tardó mucho en que su corazón fuera empujado a otro extremo. Ahora bien, la sangre y el pecado que mancharon estas manos suyas eran demasiado pesados para ser interpretados con cualquier palabra, y mucho menos para ser lavados para siempre. Bien. Yunche desvió la mirada, apretó las manos y respondió suavemente con una sola palabra. Toda la matanza, la sangre y los pecados están solo en mi cuerpo. Había querido empujar este mundo a la oscuridad eterna, quería convertir el sucio reino de Dios en un oscuro purgatorio. Pero ahora, aunque sea para evitar que este mal infinito los manche, al menos devolveré la luz a este mundo. Pero debe serlo, después de todo. Hasta entonces, todos los que merecen morir, todas las posibles amenazas deben ser total y absolutamente borradas. Aunque me manche mil veces antes, no debo repetirlo. ¿Qué es lo tercero? Preguntó, con las comisuras de la boca todavía sonriendo. Pero la repentina mirada de miseria en los ojos de Xu y Meijin hizo que su sonrisa se disipara al instante. Ven a mí para expiar tus pecados. ¿Expiar los pecados? Yunche estaba ligeramente aturdido. Había demasiados pecados sobre él, y las personas que habían muerto por su culpa a lo largo de los años eran simplemente incontables. ¿Con ella sus pecados? La cabeza de Xu y Meijin bajó mientras murmuraba. La estrella de agua celestial que reemplazó a la estrella polar azul que pereció, no era una estrella muerta. Yunche. Si, en lugar de la estrella polar azul, esa estrella no tuviera el aura de la sangre y las innumerables almas difundidas después de su desaparición, entonces, definitivamente se notaría inmediatamente como anormal. La estrella de agua celestial, por tanto, era un planeta con muchas almas vivas también. El grosor del aura vital también era muy similar al de la estrella polar azul. Cada árbol y cada flor, cada insecto, cada pájaro, cada humano y cada bestia, eran todos completamente ajenos e inocentes. Sin embargo, por mi egoísmo, todos ellos. No es tu culpa. Yun Che detuvo sus palabras, fueron asesinados por el emperador dios de la luna, fueron condenados por mí, tú simplemente cambiaste su ubicación, nada de eso tiene que ver contigo. Cuando estaban en la región divina del norte, para cebar el reino del cielo eterno y crear una oportunidad para atacar la región divina del este, destruyeron directamente los tres reinos estelares en la región divina del norte. En ese momento, no tenía ni ondas ni emociones, y mucho menos sentimientos de intolerancia o culpabilidad. Pero Shui Meijin era completamente diferente a él. Tenía la única alma divina inoxidable del mundo, un nacimiento noble y un talento sin parangón, y su cultivo de energía profunda alcanzaba ahora el séptimo nivel del reino maestro divino. Sin embargo, nunca hubo el más mínimo rastro de sangre en su cuerpo, y sus ojos fueron siempre como las estrellas del cielo lejano. Con un cultivo de maestro divino final, sin embargo, lo más probable es que nunca haya matado a nadie, ni se haya manchado con ningún polvo. Sin embargo, por su causa, ella había llevado la sangre de todo un planeta. Shui Meijin no asintió ni negó con la cabeza, sino que se limitó a decir con una voz muy, muy suave y soñadora. Vamos a pagarlo juntos, ¿vale? Yun Che se esforzó por decir algo, pero al final, todo quedó en silencio. Todas las palabras, el consuelo, la gratitud, la persuasión y la culpa eran incomparablemente pálidas frente a los ojos estrellados de Shui Meijin. La respuesta de Yun Che fue solo un suave movimiento de cabeza. ¿Se puede redimir el pecado de matar a una persona salvando a otras 100? No lo sabía, y nadie podía responder. Si 100 personas no pudieron, entonces 1000, 10.000. Podía llevar un sinfín de pecados hasta el nivel más bajo del purgatorio, pero no podía permitir que Shui Meijin se viera abrumada por este sentimiento de culpa durante el resto de su vida. Capítulo 1820: El último manual del cielo que desafía al mundo. Tres cosas, Yun Che estuvo de acuerdo con todas ellas. Shui Meijin cerró los ojos, y sus mejillas, que estaban llenas de lágrimas, parecieron tener unos momentos más de tranquilidad. Lo haré. Yun Che lo prometió una vez más. Frunciendo los labios con todas sus fuerzas, Shui Meijin finalmente sonrió con un sollozo en la boca. M.M. Gracias, hermano mayor Yun Che. Gracias por qué. Yun Che estiró la mano y pellizcó la punta de su nariz blanca como la nieve y respingona. Si realmente queremos decir esta palabra entre nosotros, no me bastará con decírtela desde ahora hasta que tengas 1.000.000 de años. Shui Meijin. Este día fue, sin duda, otro renacimiento para Yun Che. Después de otra media hora, ambos fueron calmando sus emociones y las mareas del corazón. Sin seguir permaneciendo en el reino de las siete estrellas, se levantaron y volaron de vuelta hacia la dirección del reino del mar profundo por la trayectoria de la que habían venido. Aunque con el perforador del mundo podrían volver atrás en un instante. Pero, por un lado, guardaría el precioso e incomparable poder del perforador del mundo para usarlo cuando fuera necesario, y por otro, no dejaría un rastro de aura. En retrospectiva, tu sincronización al traer el jade de imágenes glaseadas ilusorio fue extraordinariamente inteligente, causando que la línea de batalla de la región divina del este se colapsara de inmediato justo cuando estaba a punto de construirse, y ha estado en ruinas desde entonces. Además, el momento de contarme todo esta vez, a pesar de que has estado luchando con las dudas, también fue perfecto, al menos en mi opinión. Yun Che tomó la mano de Shui Meijin con una leve sonrisa en su rostro. Y esta sonrisa era completamente diferente a la del camino. Justo ahora, en realidad todavía estaba preocupada, pero viendo la apariencia actual del hermano mayor Yun Che, creo que en el futuro, será el mejor y más fino resultado. Shui Meijin también sonrió agradecida y dijo, por cierto, déjame adivinar. Yun Che dijo de repente, ¿no fue muy pronto que te has acercado en secreto a la región divina del norte con la ayuda del poder divino del perforador del mundo? Shui Meijin se quedó ligeramente atónita, pero en lugar de negarlo inmediatamente, dijo con una sonrisa en la cara. ¿Por qué lo preguntas? Fue hace un año y medio cuando empezamos a trabajar en la creación de una oportunidad para atacar la región divina del este. En ese momento, Qiu Yao atrajo a Zhou Xu hacia la frontera de la región divina del norte, y yo, delante de él, maté a Zhou Qingchen. Después, la reina Diablo me dijo una cosa extraña, detectó un aura fugaz en ese momento. Y estaba segura de que no era en absoluto una ilusión. Pero ella liberó su sentido espiritual tanto como pudo, pero no pudo encontrarlo de nuevo sin importar que Yun Che miró de reojo a Shui Meijin. La reina Diablo tenía un alma diabólica extremadamente especial, lo suficientemente fuerte como para aplastar el alma de dragón del primer dios dragón, pero no pudo encontrar un aura que ya había detectado. Esto hizo que no lo creyera durante mucho tiempo hasta ahora. Ahora que lo pienso, esa aura, la mayor posibilidad es que eras tú. Después de ser detectada, te alejaste instantáneamente con el perforador del mundo. Entonces, ni siquiera la reina Diablo podría encontrarlo. ¿Estoy en lo cierto al suponerlo? Aunque dijo que era una suposición, Yun Che ya estaba seguro en su corazón. Porque para poder ser repentinamente indetectable bajo el sentido espiritual de Qiu Yao, no debería haber otra posibilidad que esa. Shui Meijin dejó escapar de repente una ligera carcajada mientras cambiaba sus ojos y miraba al frente. Habiendo sido descubierta por el hermano mayor Yun Che, debo decir que fui yo. Es que no se me permitía dar la cara en ese momento, así que tras ser descubierta, me apresuré a escapar. En efecto. Yun Che también sonrió, déjame adivinar de nuevo, ¿fue Long Bai también a quien atrajiste? Cuando la región divina del norte atacó fuertemente a la región divina del este, Long Bai incomparablemente dejó por casualidad el reino del dios dragón unos días antes, y no había regresado hasta ahora. ¿Se ha determinado que este asunto no es obra de Qiu Yao y Qian Yejinger son incomparables, pero no hay nada que puedan hacer? La persona que podía predecir el momento del ataque de la región divina del norte y utilizar medios especiales para llevar a Long Bai a ir al reino de Dios del comienzo absoluto justo antes de eso, era muy probablemente Shui Meijin. Después de todo, ella acababa de admitir que ocasionalmente utilizaba el perforador del mundo para espiar la situación de la región divina del norte. Y era del tipo que no se notaba. Bueno, el hermano mayor Yun Che acertó de nuevo. Shui Meijin admitió sin rodeos. En ese momento sentí que el reino del dios dragón sería la mayor variable y amenaza. Y como Long Bai tenía la autoridad absoluta y suprema en el reino del dios dragón, si no estaba en el reino del dios dragón, entonces mientras no entrara en contacto directo con la región divina del oeste, el reino del dios dragón no debería hacer ningún movimiento precipitado. Ya no sé cuándo está mintiendo y cuándo dice la verdad XD. Pero parece que, el hermano Yun Che no teme en absoluto el reino del dios dragón, ¿acaso estuve haciendo algo superfluo? Yun Che sonrió y sacudió la cabeza. Antes de hoy, habría pensado en encontrar a Long Bai antes. Pero ahora por suerte lo alejó antes, de lo contrario, debe ser una situación completamente diferente hoy. Pensándolo así, en cambio, me da un poco de miedo. Miró la cara lateral de Shui Meijin, y su corazón se conmovió infinitamente. Meijin, soy afortunado de tenerte en esta vida. Cuando se conocieron entonces, ella solo tenía 15 años. En la batalla divina en la convención de Dios profunda, enfrentándose a su aterradoramente fuerte alma divina inoxidable, tuvo que utilizar métodos despreciables para derrotarla. Originalmente pensó que sería viciosamente despreciado y aborrecido por ella, pero después ella se pegó a él como una ninfómana, incluso desafiando el desánimo de su hermana y la ira de su padre. Entonces también le causó muchos dolores de cabeza. Y este enamoramiento, después de 3000 años en el reino divino del cielo eterno, todavía no se había desvanecido. Ahora, en cambio, había salvado su destino, su alma y todo lo que tenía. Le daba miedo pensar cuál sería su situación ahora si no la hubiera conocido en esta vida y no hubiera tenido la suerte de contar con su devoción hasta ahora. Entonces, ¿qué método utilizaste para que fueras capaz de llevar a Long Bai al reino de Dios del comienzo absoluto durante tanto tiempo y aún así negarse a salir? Preguntó Yun Che, que sentía una gran curiosidad. Esto Shui Meijin mostró una ligera duda y luego dijo. El método es muy especial y un poco difícil de explicar. Si el hermano mayor Yun Che realmente quiere saber, solo tiene que derrotar a Long Bai y preguntarle personalmente. Por cierto, tengo algo que quiero darle al hermano mayor Yun Che. Tal vez fue porque recordó de repente, o tal vez fue para desviarse de este tema que no estaba dispuesta a explicar, la postura de Shui Meijin se detuvo, sus manos se cerraron cuando una tenue luz brilló, y frente a ella, había una losa de piedra adicional de color negro intenso. Tenía 1 metro de largo y de ancho, cuadrado y negro como el carbón. Y sobre el negro absoluto, había una capa de negro más profunda y con patrones extraños. Un aura que parecía estar ausente, tan sutil que estaba más allá de las palabras, salió de ella, haciendo que el corazón de Yun Che se moviera dramáticamente. Este sentimiento. La palma de su mano tocó la losa de piedra y las yemas de sus dedos trazaron aquel extraño dibujo. Esta trayectoria particular, este sentimiento profundo e invisible. El texto divino del comienzo absoluto. Podría ser. Esta cosa, ¿te la entregó el emperador diablo del azote celestial? Yun Che levantó la cabeza y preguntó. Bueno, el mayor emperador diablo me dijo que te lo entregara en el momento oportuno, respondió Shui Meijin. El corazón de Yun Che estaba incontrolablemente excitado. El texto divino del comienzo absoluto, legado por el emperador diablo. Esta era la copia del texto divino del comienzo absoluto en manos del emperador diablo del azote celestial. También era conocido como el manual del cielo que desafía el mundo en el mundo actual. En los tiempos antiguos, fue debido a esta parte del texto divino del comienzo absoluto que el emperador diablo del azote celestial fue intentada asesinar por el emperador divino castigador del cielo Mo y fue lanzada fuera del caos primordial. Había pensado que esta parte del manual del cielo había sido sacado del caos primordial por el emperador diablo del azote celestial. Resultó que en realidad había sido entregado a Shui Meijin en su totalidad, al igual que el perforador del mundo. Extraño por qué no me lo entregó directamente, sino que tuvo que pasarlo a través de Shui Meijin. Esta duda pasó por su mente. Extendió la mano y tomó la losa de piedra inscrita con el manual del cielo más las dos partes en su mano, las tres juntas serían el manual del cielo que desafía al mundo completo, el texto divino del comienzo absoluto completo. Y ni siquiera en la era de los dioses había estado completo. Una primicia sin precedentes. Reprimiendo la emoción en su corazón, todavía preguntó la duda en su corazón, ¿el emperador diablo del azote celestial dio alguna instrucción especial cuando se lo entregó? Shui Meijin pensó por un momento y dijo. Ella dijo que preferiría no haber poseído nunca esta cosa. Yun Che. No había ninguna respuesta que él quisiera, pero estas palabras del emperador diablo del azote celestial contenían un dolor infinito que los extraños nunca serían capaces de entender. La ley de la nada que controlaba Yun Che era la que había comprendido de los dos manuales del cielo que tenía en sus manos. Era una comprensión extremadamente especial, extremadamente nebulosa. Porque, no tenía ni idea de cómo lo había comprendido y a qué ámbito lo había comprendido. Ahora que el manual del cielo había vuelto a estar completo en sus manos, no sabía si sería capaz de comprender las aún más claras y profundas leyes de la nada bajo este completo texto divino del comienzo absoluto. Sin embargo, no pudo leer el texto divino del comienzo absoluto. Y la única persona que podía descifrar el texto divino del comienzo absoluto era Xiao Lingxi en el mundo actual. Y ahora mismo, por supuesto, no podía presentarse ante ella. Guardando la losa de piedra negra, Yun Che dejó de pensar en ello por ahora y le dijo a Shui Meijin. Meijin, después de regresar al reino del mar profundo, ¿puedes prometerme una cosa? De vuelta al reino del mar profundo, el cielo azul aguamarina se reflejaba en los ojos, el corazón y el alma de Yun Che como un cuadro de gran belleza. Los colores del mundo, los sonidos en sus oídos, todo había sido completamente diferente. Sintiendo su aura, los tres ancestros llamas se apresuraron inmediatamente tan rápido como pudieron y se pararon respetuosamente frente a él, bienvenido de nuevo al reino, maestro. Yun Che sostenía suavemente en su mano la piedra de sonido glaseada de tres colores que llevaba al cuello, con una sonrisa cálida y ligera en la comisura de los labios. La voz de Yan San le hizo levantar la vista inconscientemente, solo que la sonrisa en la comisura de su boca no se borró. En ese instante, todos los cuerpos de los tres ancestros Yama temblaron, y casi cayeron de rodillas con el culo al aire. M. Maestro. Estos viejos esclavos merecen morir. Yan Yi golpeó la cabeza contra el suelo, y su cuerpo encorvado estaba casi todo presionado contra el suelo, todo su cuerpo temblaba. Este viejo esclavo sabe que se equivocó, por favor, castígueme, maestro. Yan Er estaba temblando aún más que Yan Yi. Este viejo esclavo es incompetente y tonto por hacer enfadar al maestro, el viejo esclavo merece morir, por favor, de un castigo, maestro, ventile su ira. Yan San se golpeó la cabeza e hizo una reverencia. La comisura de la boca de Yun Che se torció inmediatamente, se dio cuenta de que era su mirada sonriente de hace un momento lo que les había asustado. Levántate. Dejando con increíble ligereza la piedra de sonido glaseado que había tenido en la mano durante mucho tiempo, Yun Che hizo un gesto con la mano. Quédate donde esté bien, no seas una monstruosidad aquí. Mientras Yun Che se alejaba, los tres ancestros llama se miraron con los ojos muy abiertos y caras de confusión. Después de enviar un mensaje a Qiu Yao, Qian Yejinger, Kaizi y Yan Tianxiao, Yun Che se situó en el centro del Salón Real del Mar Profundo y susurró con los ojos cerrados. Elin, prepárate para abrir el reino divino del cielo eterno. Pronto, la voz excitada de Elin salió, maestro, finalmente lo descubrió. Yun Che sonrió y asintió con la cabeza. Antes de hoy, solo quería utilizar el método más brutal y cruel para derribar a Long Bai, y por esa razón, esperar un día más sería tortuoso, y no me importaría pagar cualquier precio. Pero ahora es completamente diferente. Cuando dijo estas palabras, aunque mencionara la palabra Long Bai, las comisuras de su boca seguían teniendo una sonrisa. Con las figuras que habían regresado a su vida flotando frente a sus ojos, cerró los ojos y dijo. Por no hablar de que el tiempo en el reino divino del cielo eterno es solo de 3 años, aunque sean 300 años, 3000 años, aún sobreviviré a ello. Porque, el reino del dios dragón y Long Bai ya no es digno para que luche poniendo mi vida en juego. K. Sus manos se apretaron y su voz se volvió implacable. Lo aplastaré hasta la muerte con la forma y el poder más seguros. Final del capítulo 1820. Hola, espero que te haya gustado este video de tu novela favorita. Si te gusta todos estos proyectos que realizamos, espero que nos apoyes en Patreon. El link estará en el primer comentario, el registro es muy fácil, nos puedes apoyar desde $1 mes con mes, para que nosotros sigamos subiendo un amplio contenido de las novelas que tanto disfrutas. Sin más que decir, gracias por ver el video y de escuchar este mensaje.